¿Cerveza? Sí. Yeah. Vale. Ya se me cae la mierda. ¿Está grabando? Eso es una mierda de intro. La intro, sí. Tengo una duda. Aquí hacemos todo. No, adelante, Loy, adelante. Con la intro, o sea, con la mierda. Con la intro que ya estamos sonando. Ahí al lado va a escuchar nuestra voz. Sí. Vale, gran pregunta, muy importante. ¿Alguien tiene alguna duda más antes de seguir con la intro? No, es una demostración de cómo de trabajado está el programa. Tienes un culete. Como ya han podido adivinar nuestros dos oyentes, esta es una nueva edición de Nadie Nos Sabe Nada, especial Nochevieja. Para empezar, quiero pedir un fuerte abucheo a nuestros dos oyentes por la traición de no venir a Nochevieja. En el infierno veréis bien, cabrones. Sí, en el infierno estarán bien contentos. De hecho, quiero pedir un abucheo extra para Colón, que ni siquiera se ha dignado en mandarnos las preguntas. Es que... Colón la chupa mal, lo sé. Pues bueno, en este especial en el cual Calde sigue sonándose los mocos y hablando, es el Ignatius, ¿no? Se podría decir que es el Ignatius del programa. Tengo varias sorpresitas preparadas para los participantes de esta tal. Y de hecho la primera, como bien lo está señalando Eloy, es que a lo largo de todo el programa vamos a estar bebiendo chupitos. En un principio iba a ser cada 10 minutos chupito, pero me parece que vamos a estar bebiendo a lo largo de toda cada 10. Lo que voten los oyentes. Bueno, no sé lo que creo. No, a ver, sí, no, el reto va a ser el challenge. Cada 10 minutos nos tenemos que volver a rellenar el vaso de chupitos. Vale, a 10 vale, minutos. Vale, vale, vale. En 10 minutos nos tenemos que haber bebido este primer chupito con el cual vamos a brindar ya. Sobre la mesa tenemos 4 de crema y 1 de hierbas para servidor. Servidor que por cierto, está hablando Andrea. ¿Qué es Andrea? Hola, por supuesto, Juan. Sí. Ah, soy Hola, Juan. Juan. Y yo soy Eloy. Yo soy Carlos. ¿Has visto la música? Era Calde. Ah, sí. Se quedaba Calde. Nadie se acuerda de Calde. Calde está muriéndose, tío. Calde estaba, pero ya no está. Lo perdemos, no se pasa ni que le emite nadie. Seguimos describiendo para nuestros oyentes. Yo tengo aquí un ron cola preparado, vaya cervezas, pañuelos también, digno de mencionar. ¿Tenemos el micrófono? Y la primera. El temporizador. No, alguien puede ir mirando. Bueno, voy mirando yo aquí la hora. Son las 12:05 en este momento. A las 12:05 habrá que rellenarse el vaso de chupito otra vez, así que hay que beber para entonces. El tema es que... Ojalá. Espera, Carlos, perdona que te interrumpa. La gracia está en que se vaya viendo la degeneración. A esto hay que sumarle de que... Es muy optimista llamar esto experimento, pero lo vamos a llamar así. También es cierto que el experimento originalmente consistía en empezar bebiendo desde cero y ver cómo se iba la mierda, pero resulta que empezamos a ver hace 5 horas. ¿Cinco? ¿Qué hora es? ¿Las 11? ¿7 horas? No sé. 6 horas ya por lo menos. El profesor. Entonces está... bueno... Se ha mochado un poco el experimento. El experimento ya va a ser desde un punto malo a peor. No desde un punto bueno. Pero acabamos de cenar, así que... Sí, de hecho, seguramente de aquí a una hora ya hemos llegado a un punto de no retorno, del cual ya no vamos a poder regresar jamás. Sí, sí. Y bueno, tengo aquí la primera sorpresa preparada. Estoy mostrando a mis contertulios una agenda. Bueno, 2006. Agendas que pone Juan. Pone agenda. Bravo. Una agenda de letras doradas, por cierto, muy bonita, muy bonita. Es la agenda que he estado utilizando yo a lo largo de todo el año. En el momento que nos quedemos sin algún tema, que pueda pasar a lo largo de las próximas 6 horas de programa que vamos a hacer aproximadamente. Sí, o 10 minutos. Decimos una fecha al azar. Lo que salga, improvisaremos a raíz de lo que haya. ¿Y si no hay nada puesto? Y si no hay nada puesto, pues decimos otra fecha hasta que encontremos algo. No hay nada puesto, ¿no? Y si no hay nada puesto, lo que tengamos de chupito de golpe para adentro. Juan puede dibujarnos en la agenda. Nos apuntamos, ¿no? Estamos todos. Juan puede dibujarnos y... Oye, Juan dibujará una polla como me gusta dibujar en esa... Eso hay que explicarlo, Eloy. Seguramente acabemos. Igual puede dibujar lo que sea y no vamos a entender nada de lo que sí, no, es verdad. El contexto de. Vamos a poner en contexto a nuestros dos oyentes. Hemos estado jugando al party ya en un estado etílico importante. Y Juan no sabía dónde estaba el homoplato y se ha cabreado tanto consigo mismo que mi libreta sufre ahora mismo un agujero de. Chaval. ¿Lo he dicho bien, sí o no? Sí. Y pero la has dibujado en el frente, en la clavícula. Y has dibujado una costilla. Al dibujar el homoplato... ¿No ha acertado, sí o no? Sí, ¿no ha acertado, sí? Tenemos hoy hasta música de fondo, un hilo musical, todo. Bueno, aquí tenemos lo de la agenda. Las sorpresitas. Bueno, esa era la primera sorpresita. La segunda sorpresita. Quiero que en un momento de la noche Calde haga un discurso improvisado como hizo hace ya 7 años, si no me equivoco, o más. Antes de marcharme yo a Madrid, en aquella muralla alicantina que forma el castillo de Santa Bárbara, un discurso. Me nació del corazón. Pues creo que hoy te vuelvan a hacer del corazón. Y si no, te obligamos. La sorpresa que tenía preparada para Andrea es que. Una de las preguntas de Moya que tenemos preparadas la responda completamente en rumano, ella sola, sin traducir absolutamente nada y que nadie se entiende una puta mierda lo que dice. Mucho a Eloy. Vale. Insultando vale, me parece. Yo insultaría antes a Colón que a Eloy, porque Eloy por lo menos está aquí. Vale. Si queréis, introduzco lo que dice. Sin tener ni problema. Vale. Va a hablar. No, vamos a hacerlo todavía mejor. Andrea va a hablar como una segunda voz y por delante suya la traducción simultánea de Calde. Eso puede quedar muy bien. Lo haremos con la tercera pregunta de Moya. Vale. La tercera pregunta. Y para nuestros historiadores de la mesa de hoy, Calde va a mochar. La cebolla me está repitiendo. Oh. Tenemos para nuestros historiadores de la mesa con tertulia, mesa redonda, ¿vale? Sí, que nos expliquen cómo funciona la democracia en España, ¿no? ¿Cómo se originó? Que nos cuenten cómo ETA nos trajo la democracia. No, pero va por ahí la cosa, de inventarnos los otros tres participantes un hecho y entre los otros dos debatir cómo se ha llegado a ese... ¿Es inventar o...? Sí, inventar, pero intentar basándose en algo de ah, o sea, decir la verdad como en clase, entiendo. Sí, la verdad de clase, la verdad educativa. Sí, sí, la verdad educativa. Así que aquí empieza el Nadie No Sabe Nada, especial Nochevieja, a pesar de que estamos grabando en el día 30, ni siquiera hacemos eso bien. Es la hora. Juan, ¿quieres tocar la tapa de la francia? No. Mira, vamos a empezar. Tenía preparado hablar de Navidad, regalos y demás para empezar. Oh, incluso el corrector de Calde es un tema, va a ser un monográfico. Monográfico, ¿eh? Sobre el corrector de Calde. Ah, el corrector de Calde. Es lo mejor que me sale en la puta. Pero antes, la actualidad. Después de Trump. La actualidad nos obliga a hablar de ello. Sí. Y es. Juan está sufriendo a mí una reacción alérgica liviana. Tan solo se le muestran zonas rojas. Zonas rojas en la cara. Que nosotros veamos. Quiero decir. No voy a decir nada, no quiero. Ahora mismo puede tener un rabo de 3 metros. No, no da spoilers. Igual puede tener ahora mismo un rabo atado con una goma a la pierna. Yo creo que solo calor del puto aire acondicionado que habéis puesto a 30 grados. Pero no lo sé. No lo sé. Me dice un tío que lleva una chaqueta dentro de la casa. Esto está grabando, ¿no, Juan? Espero que sí. Hola, me llamo Juan. Sí, sí. No, no hace falta decir. Pero pone. Ah, sí, grabando, pone grabando. Hola. Estamos en directo. Bueno, Juan, síntomas de tu. Te pica la puta cara, sí. Te pica la puta cara. Está rojo como un tomate. Yo no quiero estar con el puto leproso, tío. Parece Donald Trump. Eloy está ahora mismo sentado, ahora Juan, al otro lado tiene Andrea. Calde y yo estamos en la zona segura, aunque Calde parece que tiene ébola o algo así. Vamos a acabar muy mal aquí. Tiene una gorra por la estadounidense, sí. Antes de meternos en materia. Meternos. Vamos a hacer una mini sección de la moche. A ver quién es el primero en palmarla esta noche. Vamos a meter una sintonía. Una sintonía al azar. De la moche. Moza. Hay que contar también con los puros. Hostia, qué susto. Pensaba que era el pedo. Lo siento, chicos. Bienvenidos a la moche. Yo creo que ha sido la mejor introducción de sección posible. Bienvenidos a la moche. Yo creo que Juan no la ha estado muy bien. Ha estado muy bien. No juguemos con la salud de Cali, pero sí con la del puto leproso. De mi salud, pero yo pienso que a mocha Juan primero. Vale, mira. A ver, vamos a ir apuntando. Cali dice que Juan, ¿no? Juan Palma. Que Juan va a mochar primero. Andrea. Lo mismo. Pero es que ahora se va a poner excesiva, va a haber con contención, tío. Sí, no, puede ver con contención, a los 10 minutos se tiene que haber bebido. Juan Carlos primero, el primer moche del día. El primer moche. ¿Tú también lo dices? Juan Carlos primero, sí. Entonces, unas horas, Juan Carlos primero ha muerto. ¿Cómo ha pasado? No lo sé. No lo sé, vale. No sé, verdad. Juan apuesta por Juan Carlos. A lo mejor está aquí. Eloy, ¿por quién apuesta en la moche? Sería muy triste que se venga la noche vieja. Yo. Aquí, en este albergue. Apostaría por Juan, pero el reflujo de la cebolla. Actuando con fuerza. Eloy apuesta por sí mismo y de hecho se va a esforzar. Yo prometo darlo todo para mochar. Pues nada, no sé. No, vamos para mochar Juan seguro. ¿Por qué? Por la mágica que no sé si es verdad. Hostia, no saber qué es. Falta de pocas horas. Pues nada, hasta aquí el amoche. Parece que me das un el primero parecía un pedo que era. Pues nada, vamos a empezar ya. ¿Alguna anécdota navideña tenemos? Anécdota navideña. Hombre, más allá de que toda la vida me estoy diciendo fuerte y por lo tanto no estoy de casa. No tengo anécdota. Y aparte de mi regalo, el mejor regalo que me han hecho mis jefes de Navidad, que es el peor pijama que me podría regalar. Pero entre comillas, ¿por qué? ¿Cómo un pijama? ¿Tu jefe te ha regalado un pijama? Me ha regalado un pijama, porque siempre me quejo que tengo frío y que tengo ganas de llegar a casa a... Y dejar de trabajar aquí, en este infierno. Sí, bueno, más o menos. Toma un pijama. Toma, te lo puedo poner para trabajar. Toma un pijama, señor. Bueno, son las 12 y 3, o sea, quedan 2 minutos para el siguiente chupito, ¿eh? Podemos echar al chaval con que aún, tío. Aún le queda la mitad del chupito de la mayoría. ¿Regalos? ¿Algún regalo interesante que os han regalado esta Navidad? Nada. A mí nada, yo creo los Reyes Magos, lo otro mentira. Los Reyes Magos de verdad. Yo, bueno, hablando de los regalos que no te acuerdas. Yo que no te acuerdas que te han regalado esta Navidad. Pero vosotros no los escondíais por casa los regalos. Sí, sí, sí. No lo he encontrado. Hacedos una semana, por favor, Víctor. Ah, bueno, el Alzheimer. Bienvenidos al Alzheimer. Por favor, quitarle la bebida. Hoy en sección con Alzheimer, ¿de qué nos acordamos, Calde? ¿De qué nos acordamos? De nada, muy bien, Calde, se acabó la sección. Bien hecho. No, ahora en serio. ¿Qué te has regalado, Calde? La cafetera. Le regalé unas pastillas así para la cabeza, pero no sé. Le regalé una colonia, ¿no? Mi tío, una colonia. ¿Tu tío es el grupo? ¿El facha? No, otro. ¿Uno que mola? Uno que medio mola. ¿Tus abuelos qué te han regalado? Mis abuelos, dinero. Bien. Dinero es un buen regalo. Dinero es lo que me han regalado a mí junto a una mariconera de estas. ¿Y tu hermana? Una mariconera. La otra hecha mierda. Lo que pasa es que en invierno no utilizo la mariconera. No. O sea, tengo el abrigo con tantos bolsillos. Igual. Bolsita. En verano sí que utilizo. No gay. Bolsita maricones. Para llevar con no. Maricones. De ahí su nombre. Gente hetero, vi. Vaselina. Hetero, vi. Vaselina. Vaselina. Bien, vaselina. ¿Por qué no? Vale, venga, calde. Dentro de la bolsita esta. ¿Qué me has regalado? A mí no me ha regalado nada. Una camiseta de manga larga. ¿Esto manga larga me has regalado a mí? Tu hermana. No, me has regalado. Por favor. Se está confundiendo. Por favor. Otro Víctor, ¿no, Andrea? ¿Con quién te confundes? Tendré otro Víctor con el que salgo. Sí, sí. Lo peor es que nos fiamos más de Andrea que de Calde. Eso está crazy. Eso es normal. ¿En serio? La lleva puesta. Te pones, soy Víctor. Si me pierdo, llamas de número. Exactamente es eso. Víctor, dime que... Confirmo. Si me ves dar vuelta, Andrea. Confirmo la de la Andrea. Llame a este número. Por favor. Tienes unos días, le tienes un collar con cascabeles. Con mi número de teléfono, por si se pierde por ahí. Propiedad de Andrea Villa, llama si lo encontré por la calle. No me da Rumanía. ¿Quién eres? ¿Quiénes son tus padres? Soy de Alicante, se habla de español, aunque no me acuerdo. ¿Y de Juan tiene ego? Madre mía. Madre. Iba a decir que vida me espera, pero como sigues así... Me busco otro. Y yo me piro. Como tenga que limpiar babas, yo me voy, ¿eh? Yo me voy, ¿o no? Por favor, hay un nivel. Un mínimo, por favor. Entre broma y broma. Entre broma y broma ya toca el siguiente chupito, ¿eh? Pues, a darle candela. ¿Quién no tiene chupitos? Yo no. Yo tampoco. Aquí todos somos campeones. ¿Tú estabas con la prima? No, ahí no hay, ¿eh? ¿No nos queda? ¿Cuál está buscando la crema? ¿Cuánto quedan de crema brujo? Porque igual... Quedan dos botellas enteras y una y media. ¿Y media? ¿Tú sabes? ¿No? Se va a acabar fuerte. Sí, está en la nevera. Mañana se llega la mistela, ¿no? Mañana la mistela y ya está. No pasa nada. Aquí hemos venido a jugar. Por cierto, hablando de jugar, nos hemos encontrado unas pelotas de ping-pong para echar un bill-pong. Guapo. Muy interesante. Es un día de competiciones. Hay que decir que Andrea todavía no ha ganado absolutamente ningún juego que hemos, hemos hecho. Gracias. Gracias. Pero porque tiene muy buen perder. Por excluirme de todo. Víctor, chiquito. Sí. Venga, un poquito de... Esto iban a hacer un baile de los ganadores. Eso es muy bien. Y empujarme a mí. Carlos, ¿Carlos quién es? Carlos, yo voy a lo loco. Nadie ha apostado por mí en el Amoche, todos lo habéis visto muy leproso a Juan, pero me parece que igual el Amoche me lo llevo yo. A ver, al voleibol ha ganado Carlos. Vayan contándolo el voleibol mientras me sirvo el siguiente chupito. El equipo con el que iba yo, yo hemos perdido, obviamente, porque ibas a jugar al voleibol. O sea, el primer set ha sido mucha paliza, pero luego ha estado bien. De hecho, habéis empezado los dos sets ganando. Hasta que hay un momento que se ha puesto a molestar. Ha evolucionado de no hacer nada a molestar. Eso ha sido ya el momento clave de la derrota. Bien. Bueno, juega bien. En algún momento juega bien. Un momento. Ha jugado mejor de lo que yo me esperaba. Después hemos jugado al chinchón y he ganado yo, obviamente. Robando. Con la puta suerte de siempre. Claro, no sabe leerlas, pues no va que no. Robando, como siempre. Y después hemos jugado al party. Y ha ganado Eloy y Víctor. Después de un final muy interesante. Apoteósico. Ahí remontado, nos habíamos puesto entre todos. No he estado nunca en el equipo ganador. Igual le fue algo. Es el más triste de mi vida. Ahora a lo mejor me llaman y me dicen que he ganado 2 millones de euros. ¡Bah! Yo te creo, Andrea. Yo te creo, Andrea. Por ser no, buena persona. Para no quedar mal con la gente esta extranjera. Podríamos hacer una sección de la tristeza de... La tristeza. No, dile, Seremos compañeros aquí en algo. Este año hay jovenzuelos. Y son muy simpáticos. Y jovenzuelas. Jovenzuelos y jovenzuelas que están en la universidad, porque nos han preguntado qué carrera vamos. ¿Qué estamos estudiando? No he hecho ninguna. Hemos terminado. ¿Qué estamos estudiando? Ya ha sonado. Y nos han dado cazalla. Nos han preguntado en valenciano, ¿queréis cazalla? Y no le hemos entendido porque era valenciano. Era otro idioma. Ha sido. ¿Qué estáis estudiando? Ya ha sonado de repente esto. Señor, ya hemos terminado de estudiar, estamos en paro. Yo soy muy mal. No, y después he preguntado, ¿queréis cazalla? Y le han dicho en valenciano, ¿volví cazalla o así? Y hemos hecho el círculo de Podemos en plan, ¿qué es eso? Y nos hemos quedado... ¡Wow, qué bueno, cazalla! ¿Sí sabes lo que es? Yo sí que... No, después hemos preguntado, habéis preguntado. En Valencia. ¿Pero qué es cazalla, tío? Pero qué casa ya, primo. Era muy simpático el chico, lo único que no utilizaba vaso. Lo que le pedí. Y nos han dicho que para mañana, para la fiesta, que vayamos. Estoy contagiando. Nos han invitado a la fiesta de mañana. Vaya su puta madre. Porque sus amigos son muy aburridos. Y a mí no me importaría ir. A mí ya. ¿Han hecho unos aidos? Por lo menos a celebrar una noche vieja, en plan, venga. Tenemos a las. Hombre, tomar uvas. Las uvas. Uvas que no hay uvas, sino arándanos. Porque somos especiales. No, ellos tienen, hermano. Mira, nos dan uvas. Aquí el año pasado venimos, nos dan un postre, este año venimos y nos dan anís. Yo no voy a dejar de venir a Dor en noche, yo también me siguen dando cosas. Adolfo, en este ritmo ya no hace falta comprar nada para venir aquí. No. Ya venimos con el orujo justo y un poco de cerveza y ya está. De comer nos dan ellos, uva nos dan ellos. A lo mejor alcohol también. A lo mejor. A lo mejor. Juan lleva todo el día con la fantasía de que nos van a regalar un kilo de marihuana. No, fantasía de que, hostia, me sobra marihuana, chavales. ¿No podéis hacer el favor de fumarla? Hostia, venga, vale. Es que sí. No da pena tirar la comida. Y lo bueno sería no comprarlo solo mañana. Lo que estaría muy de puta madre es que nos den mañana pastelitos hechos con marihuana. Tío, eso sube mucho, ¿no? Igual no vamos a la mierda. A lo mejor si el grupo esto ni bebe. De lo que nos dicen los chavales estos dos, que están un poco aburridos y no sé qué. De marihuana no sirve. Igual no saben ni lo que es. Serán los perros flautas. Sí, sí que tienen pinta de saber la marihuana. O sea, pues para no saber, yo he mirado la nevera y la tenían peta de botellas de alcohol y demás. Pero a lo mejor son los alcohólicos que no para. Eloy se está colocando un papel en la frente, por cierto. Protector. En algún momento de la noche podríamos hacer un selfie del programa, un selfie del podcast, un selfie de los que no traicionan a los amigos y vienen a. No es Quirones. ¿Cuándo llegues esto? Ya está, sí, ya no, este es el segundo. Ya, ¿y cuándo? Pues así va de 5, pues. Bueno, hay 7 al final y 17. Quedan 5 minutos más. Ah, vaya, sobra, caño. La pausa que hacemos entre hablar y hablar es porque estamos consumiendo este digestivo, ¿no, Calde? Te he dicho que es un digestivo, coño. Digestivo. La gente que tiene hijos de manera natural toman esta mierda, ¿eh? Digestivo que. El argumento de Calde. La inseminación en vivo. Por favor, vamos parte por parte. Porque hoy Calde está muy sembrado. Vaya. O sea, Calde ha argumentado de que el orujo es digestivo porque se lo dice un señor que lleva un restaurante. ¿Es verdadero? ¿Estoy diciendo la verdad? No estoy diciendo eso. No, no estoy diciendo eso. A ver, por favor, que se exprese, Calde. A ver, esto que es. Que se exprese. ¿Que no me dejes hablar? No, habla. Sí, te hace vergüenza. Yo, si no me dejáis hablar, yo me levanto y me voy. ¡Es otra catraga! ¿Telepodemos? ¿Esto qué es? ¿Telepodemos? ¿Telepodemos? ¿Venezuela? ¿La secta? A ver, yo te digo que como no sé la verdad, porque no lo sé. No sé la verdad. Afirmo categóricamente. ¿Qué pasa? Yo digo que puede ser, ¿verdad? Está ya midiendo tus palabras. ¿Me has dicho creo, exactamente eso, no? Creo, eso es moderar mucho. Y tampoco dijo que tanto estaba bueno. Porque yo creo que es verdad eso que dicen los señores mayores del restaurante, que mayor ahí, con experiencia. Que se nota que te hagan. Hombre, Iglesias, después de la primera vez que te está moderando tu discurso. Y es una página para seguir pintando. Me lo puedo creer porque. Sí, es una página para seguir pintando. ¿Cómo? Es que como le veo ahí pintar, se ha pintado lo que acaba de. Es que, a ver, Eloy, hacemos un pequeño inciso, se acaba de pegar en la frente unos puntos cardinales, parece, no sé qué mierda lleva ahí. Tribales, ojo. Es con tribales. O maodís, no sé lo que exactamente lo que es. Y le estoy ofreciendo una página para que siga desarrollando su arte artístico. Tiene mucho que decir de nuestro programa. Parece que es un poco aburrido, ¿no? Si el chaval está pintándose. No, pero el chaval ya. El chaval. Mi vocabulario está. Chaval, a mamarla, ¿eh? El chaval dice la aquí más no joven del grupo. Aquí. Lo mejor es un poco irónico. Aquí no venimos a pintar. Aquí no venga. Venimos a pintar. Venga. Calde, prosigue. Por favor. Puerta. Nada, solo digo que puede ser que sea verdad. Pues ya estamos, puede ser, ¿eh? Y yo me lo creo. Por lo tanto, mi opinión es que si tú tienes que decir sí o no, yo digo pues, que sí que es digestivo. Parte, yo sé algo del cuerpo humano y puede ser verdad. Puede ser verdad. Como sé algo del cuerpo humano, puede ser. No estoy diciendo categóricamente que sí sea verdad, no lo sé 100%, pero yo creo que sí. Hoy, en debates de nadie no sabe nada. Ya lo. Escucha, terremoto de Chile, y es que. ¿El orujo es digestivo o no es digestivo? ¿Orujo de hierbas o de crema? De hierbas, de crema. Ojo, hierba más. Oh, ese también. ¿Más? Oh. Hierba más. Pero ese también está un poquito. ¿De crema? Un poquito, solo. ¿Cómo se puede? A un lado tenemos el nivel de digestibilidad de un producto. mejor. Tiene 5% más limpio. Hoy, en Vivisa, ¿no? Víctor Caleón. El odujo es digestivo. Adelante, Víctor Caledón, con su argumento. Hola, buenas noches, audiencia. ¡Hola, buenas noches! Yo diría que sí, ya está. Hasta aquí, vivir sano. Pero esa era la pregunta. No sé qué es por qué así. A pesar del tiempo que se la vida, que se disfruta. Todo lo que sea natural. Hoy Calde hoy es que está muy inspirado. Tenemos que seguir hablando de Calde. Y el corrector se va a quedar atrás. No, el debate no, es que el debate. Has propuesto muchos debates. El siguiente debate es ETA nos trajo la democracia. Ha sido una afirmación. ¿Has traído de acuerdo, sí o no? Llegando a Dor, ha hecho una afirmación en el coche diciendo ETA nos trajo la democracia. ETA ayudó. Debemos analizar eso. No, ETA, tono jocoso. Jocoso porque la realidad es que ha dicho Juan Carlos nos trajo la democracia. Sí, porque luego de manera seria, no sé qué de cuál de las dos cosas es peor. En tono irónico lo he dicho. No sé cuál de las dos cosas es peor, si afirmar. No, coño, he dicho simplemente que estamos haciendo bromas con Carrero Blanco. Claro. Estaba explicando a Andrea que el primer astronauta español no era Pedro Duque, sino Carrero Blanco. Andrea, ¿la verdad? Y como no conozco ninguno de esos personajes, porque en mi país no se ha hablado de astronautas españoles. Hombre, no. En tu país se ha hablado de carrera espacial, que pertenecía a la Unión Soviética. Vale. Bien. Vale, eso es lo que tú digas. No sé. No me acuerdo. Vale, hasta aquí nadie no sabe nada. Vamos a votar esa mierda, tío. Seguramente, a lo largo de la noche. Igual lo primero que ha mucho es el altavoz. Nadie ha puesto por el altavoz. Yo simplemente he dicho, todo jocoso, que ETA, como se cargó a Carrero Blanco, ayudó a que Franco no tuviese sucesor y pudiese digamos trasladar la democracia a España de una forma más liviana y también pacífica. También se ha insinuado que no hubo sucesor. Sí, hubo sucesor, el señor Juan Carlos I, que por intereses decidió que hubiese democracia. Pero, digo, un Carrero Blanco es la mayor recogida de cable de Calde desde que tanto no está gorda y está endomorfa. O sea, está recogiendo. Ahora, como está que está grabando, está diciendo: voy a comportarme con una persona y me dice que le voy a hacer. Otra cosa es que vosotros sonreís como locos y yo me dejéis explicarme. La idea graciosa de que ETA trajo la democracia, yo sí, he dicho de broma que yo también. Me preocupo por la gracia. La ETA trajo por la gracia. Porque se cuenta yo por los loles como. El Amoche, atención, regresamos a la selección del Amoche. Está muy grande. Vamos a la Bella Sana. Vamos a la Bella Sana. Bienvenidos a Vida Sana. Una bolsita para el posado de Calde. ¿Qué bolsas? Sí, mejor, ¿eh? Vale, a partir de ahora no voy a hablar tan alto. Porque me mueve. ¿Qué pasa? No voy a hablar tan alto. Voy a hablar en bajita. Va, bájale en bajo, para que se entienda él también. El Amoche está muy cerca en este momento. Acabamos de vivir un momento muy cercano a Amoche. Calde tosiendo. Me gusta mucho que se salga el pelo aquí de la gorra. Casi hecho el hígado. ¿Qué? ¿Cuánto debes decir? Es que Calde lleva una gorra puesta de las que lleva regulador, o sea, lleva un agujerico en la parte de atrás y se como le sale. Tiene el pelo muy largo, sale la mata de pelo de. Bueno, porque es un hippie. Soy un hippie. Creo que ETA trajo la democracia. Yo por los loles te manco. ¿Podría poner en tu currículum ya esto de? Sí, ETA esto que no se publique, no se yo no soy Víctor, soy de abordar eso. O sea, igual si te lo escucha el Tribunal Constitucional te mete un buen puro por decir que te atrajo la democracia. Hay que decir que estamos hablando irónicamente todo. Estamos hablando irónicamente. Todo esto es broma, si no juez. Sí, está basado en hechos ficticios. Como el nudo de Carlos. Como el nudo de Carlos. Lo pone de hecho en la intro. Agradecimientos no pone nada. Nada. Dejado ya previsto para poner. Agradecimientos nadie. Va a ponerlo al final del libro. O sea, ponerlo al principio del libro, pero cuando haya terminado. Hemos entendido. Y. Bueno, ya esto se ha ido a la mierda, ya. La vida. Sí, la vida sigue también. No, ¿qué propósito? Qué, no sé hablar. ¿Qué propósitos tenéis para el 2017? Yo no morir. Colón me enseñó un buen propósito. No morir durante un año. Hostia, pues es el mejor propósito. Bueno, eso puedo... es muy difícil de. Y es muy general también. Hostia, no morir. Bueno, es algo muy general. Sales por la calle, te rompe un coche y ya está. Hasta luego, no lo has cumplido. Antes miras. Claro, si no das el propósito, tú no pasas sin mirar. Igual en el tercer mundo no miráis la calle antes de cruzar. Por la ausencia de coches. Bueno, no sé yo, porque en Rumanía esperamos al semáforo. Aquí nos espera. Aquí la gente... eso es verdad, eso es verdad. Aquí, vamos a ver, puntualicemos. Aquí en Alicante. Porque la puntualización. En Ponferrada. ¿Ponferrada? ¿Qué dices de Ponferrada? Todos los putos coches. ¿Hay coches en Ponferrada? No, hay coches y carromatos. A ver. Hay coches de gente que ha venido de fuera. Hay coches, ¿no? De autóctonos. De coches de Berlín. De Berlín. Franceses. Los de aquí van en caballos. Yo soy franquista. Sí, sí, sí. ¿Un propósito para 2017? Un propósito. Vea, voy a reducirlo. Ya ni siquiera puedo dar un propósito. Solo un propósito. Seguir vivo no me vale, Juan. No pensé nada. Seguir muerto. Juan, tío, pero qué mierda te pasa, Juan. Eso me ha sobrado, sí, lo siento. Pido disculpas a los afectados. No volverá a pasar. ¿Algún propósito? ¿Tenemos algún propósito? Yo quiero ser feliz. ¿Eso lo ha dicho Andrea? ¿Qué te ha dicho? Andrea. A ver, ¿qué decir con eso? ¿Te ha fichado Mr. Wonderful? Puede ser. ¿Qué? Perdón. Si no es que no haya paz. Hostia, espérate, que no haya paz. Que no haya paz en el mundo. Vale. Es Mr. Wonderful, pero al revés. Porque mi industria armamentística se alimenta de eso. Eso es la hostia. No, la paz no se compra. La paz no se compra. La paz no se compra. La guerra sí. La guerra tampoco. Ni la vida humana. No tengo ningún propósito. Ni el sexo se compra. Ni el sexo se compra. El sexo sí que se compra. Y las guerras también. Y la paz. El sexo no se compra. No, pues en la avenida de Elche te lo ponen muy barato, ¿eh? No sé. Es más, dame 20 pavos y dentro del metro. ¿A un minuto de tu casa? ¿Lo compras así? O sea, por 20 euros igual te ponen la alfombra roja y todo, la avenida de Elche. Sí. Colón lo sabes, a ver, sabe todo el precio. Colón... es un buen putero. Es la manera de decir que él va... No se puede defender y lo atacas. Sí, sí, sí. Bravo. Es una manera muy sucia de atacar a una persona. Ah, no tiene voz. Colón putero, ya está. Colón putero, sí, Colón putero. Colón ya sabe que le tengo odio por ignorarme en el Battlefront. Estaba con su colega. No por no venir, que ya es suficientemente grave. Por ignorarme en el Battlefront. ¿Cuándo piensan volver? ¿Colón? En abril, ¿no? No lo sé. Que nos escriba nuestro hashtag, nadie no sabe nada. Volveré. En directo. Volveré. Nadie no sabe nada, que nos escriba ahí. No lo estamos retransmitiendo en directo. Ah, pues ¿dónde voy? Es una grabación, por si no lo sabías. Cuéntanos, Eloy. ¿Tú qué piensas? ¿Qué estás dibujando? De 2017? Estoy pensando, no espero nada de 2017. Yo estoy. ¿Sabes por qué? Ya si las interrumpo. ¿Sabes por qué? Porque si esperas algo de 2017, te vas a decepcionar. Después te decepcionarás. Y voy con las personas. Guiño al libro que Andrea ni siquiera lo ha tocado y Carly no se ha acordado nada de las 15 páginas que ha leído. Así lo te ha dicho. No sé qué te refieres. ¿Qué? No sé. Ah, pues muy bien, madre mía. Hay algo de que las personas te decepcionarán. Lo mejor es no esperar nada de las personas porque así no te decepcionan. Y lo mismo espero. Es un guiño que sale en mi libro. Y lo mismo espero de 2017. Es un guiño que sale en mi libro. Sí, pues. No lo he leído. Es lo que sí, de hecho sale la 3 o la 4. Eso sí, ya lo he leído. Pues bueno. Juan, ¿qué te ha parecido la novela? Me ha gustado. ¿Qué es lo que más te ha gustado? No quiero spoilers. No, sinceramente, ¿no? Si es puta mierda. Me ha gustado que los personajes estuvieran mal desarrollados. De la película de ayer. Que haya más desarrollo en la. Sí. En los ¿más personajes? ¿Descripción? Sí. Sí. No es el primero que me dice lo de la descripción, la verdad. Y... lo que pasa es que tengo miedo a hacer una descripción más longeva y que se haga más. Y pesada. Que a lo mejor la descripción es de. Había descripciones al final del libro, la primera parte que diga y no al principio. O sea, por ejemplo, la descripción de la casa del protagonista era al final y no al principio. Y eso, lo digo. Bueno, sí. No, pero no ha salido la casa hasta ese momento. Sí, me hubiera gustado más al principio, en plan presentación. Pero es que realmente no ha salido la casa hasta ese momento. No. Sí, cuando va a los prohibidos a su casa. ¡Oh, pobre! ¿Eso no va a su casa? Sí, pero es una escena muy rápida. No necesita de explicar. Mi opinión es que me falta. Es más, a mí no me gustan los libros muy descriptivos. que soy un descriptivo. A mí es que describir, hay ciertas cosas que sí, de hecho en el libro se ve que hay ciertas cosas que... Hay algunas que gustan describiendo, pero tampoco... Yo creo que cada cosa... Sí, sí, no, chupito, chupito, chupito ya, chupito ya. Y la motivación, del personaje principal a veces tampoco la llego a comprender. Bueno, sí que... Especifica un poco más la... No, ¿por qué? Sino la... ¿Qué es la motivación? Si no, si no tienes ninguna motivación, el personaje solo quiere sobrevivir. Bueno, es que, yo voy a actuar de otra forma. Claro, por eso digo que la motivación para sentirse de esa forma y no cambiar. ¿Alguien, ¿Alguien se atreve con la hierba? No. ¿Calde? Yo después, Homosexualidad latente. It's crema time. Es que no puedo decir sin spoiler. Realmente, a ver. La motivación solamente la encuentres. Solamente la encuentres en el primer capítulo de la segunda parte, que es cuando va a hablar de por qué está en Nueva Zelanda. O sea, qué le ha llevado a llegar a Nueva Zelanda. Al margen de eso, que además, a ver, al margen de eso es. Es sobrevivir, es lo que ha dicho Lloyd. Sí, de hecho, a mí me parece un poco no quiere ser. Porque yo no quería de hecho, en la parte final del capítulo hay, dice una frase de que él no quiere ser un héroe, lo de ser un héroe se la pela, solamente quiere no ir a la cárcel y ese tipo de cosas. O sea, al final acabo de sobrevivir. Haciendo spoiler. Bastantes. Pues haberlo leído. Hace una semana que lo he pasado. Son 100 páginas de mierda. Cambia de tema, saca la libertad. Decí un día, vamos a empezar a usar la esta. Y luego la primera pregunta de Moya. 3 de mayo, mi cumpleaños. 3 de mayo, cumpleaños de. Vale, vamos a empezar con los cumpleaños. Yo soy más viejo del grupo. Puto jugador, se le nota. No ve la lepra. Por cierto, está mejor de la lepra. O eso, o es que no hay luz. No me parece, que yo lo veo bastante. Lo siento, Juan. La ilusión. La ilusión. Ha pasado de la ilusión a la decepción en cuestión de segundos. Vemos solo esta noche, voy a morirme. La enfermedad va para la vieja del testamento. Vamos por noviembre. Mayo, 3 de mayo, ¿has dicho? Bravo, sí. Bravo. Si no, voy por 13 de mayo, si no hay... Lo que estaba pensando antes. De golpe igual es pasarnos un poco en la calle. No hemos conseguido sponsors para los momentos publicitarios. 4 de mayo había una palabra. Para la pausa de publicidad... No, 3 de mayo. Pues el 4. Más cercana, el 2. 2. 4 de mayo. El 2. O el 3, 4. El 4 tengo programar. Eso es para mímica, ¿no? Pero además, a ver si os hacéis una idea de por qué puse yo. Intentar divagar sobre por qué puse yo programar. Programar para. Programar los ejercicios que ibas a trabajar con los chavales. No había entrenado para aquella época. No había entrenado. Programar. Porque estaba solo en casa esa semana. Entonces, programar un calendario con un horario específico de. ¿Cuántas gallolas te vas a hacer? Hostia, pero además las pajas de una semana puedes hacer ejercicio muy sano, Con la función de no deshidratarte, es decir, tomando aguas. Llegando al límite de la deshidratación. Con descansos, tomando aguas, zumitos, cosas con electrolitos. Electrolitos es una palabra técnica. Bravo, un punto. Por cierto, el tío que tiene el récord mundial de. De pajas. Sin morirse, porque hay gente que no, se ha muerto. No, de seguida, una paja de estas, no sé. Hostia, yo eso no lo sé. ¿Cómo lo he descubierto? Sí, tenía no una novia y era como un. No sé cómo lo he descubierto. Xvideos.com nos patrocina esta. Como con un trabajo. Y que estaba ahí entrenando todos los días y la novia ahí en plan de con el portátil y mi novia ahí entrenando para el récord mundial en plan de hacerse una paja de 6 horas a su lado. Si está en paja de más tiempo posible. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, más tiempo pajeando. Sí. Hostia. O sea, que no están imaginando ese culo de abuela o. No, pero. No, porque tienes que aguantar. No, porque tienes que tener la directa, claro. Si no, ya no cuenta como paja. Pero sé que haya doping. Pero ojo que. Puede haber doping si se toma una pastilla azul, es doping. Hombre, imagínate que sea sin doping, tío. Sea sin doping. La gente habrá entendido, ¿no? Hostia, pero el momento de. Hostia, el iluminatismo de ese papel está subiendo. El papel que antes decíamos que está pintándolo hoy. Que por cierto, es la etiqueta de un litro de Steinbock por detrás. No sé qué iba a decir. Hostia, tiene que ser complicado estar tocándote con lo que supone esa estimulación. Está incluso a punto de llegar y. Voy a parar. Es chungo, es el momento de frenar. Y horas. Y horas. Y que yo me, o sea, no, lo que no sé es, imagino no, que, ya, agujetas, tío, tiene que haber agujetas. No, y te parece que después te darán palmear o qué cosa, el rabo, tío. Sí. ¿Pero cuánto estaba el récord? ¿6 horas? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Si va al aseo o va a cagar, qué? No, no, que dice... No puede ganar. Hombre, en 6 horas puedes estar sin mear y sin cagar, ¿eh? A chuparla, te vas a cagar. Pues ojo, sí. Otro récord que es muy interesante es el ¿también patrocinado plancha por Xvideos? No, es que no es el récord de... un segundo. Xvideos patrocina sección de pajas. Bueno, iba a cambiar la sección, sorry, porque iba a decir el récord mundial de Guinness, lo que sea, de plancha, del ejercicio este que sabemos que te apoyas en las manos y en los pies, en el suelo. El Eloy y Carlos lo conocen. Sí, por desgracia, ¿sabes? Lo que es. Con el tronco así recto. Me encanta, me encanta. Ojalá. Nueve de hecho, horas, si le añades una pelota, horas, nueve horas haciendo plancha. Horas. Tu puta madre, ¿cuánto pesa el japonés? ¿Dos no kilos? Sé. ¿Japonés? Ha hecho un japonés. Un ¿no? japonés. Ah, vale, no. 9 horas. Debe pesar 30 kilos ese japonés para aguantarse 9 horas. Un bebé gordo. Un bebé. Atención, según Juan, perdón, un bebé pesa un 30 pequeño, kilos. Niño pequeño, niño pequeño. Vale, vale. Con esto acabamos las 100 bajas. Acabamos pues, con esto acabamos la sección pajas. No nos olvidemos de recordar que está patrocinada por Xvideos. Su paja internauta. Ahí, ahí. Estás poniendo una voz más sensual para decir Xvideos. Lo has dicho así en plan del frío. Xvideos. Xvideos. Vale, vale, A todo esto íbamos por programar. De momento no habéis oído cuál puede ¿tiene ser. ¿Tiene que ver con el fútbol sala? ¿Cómo que no? Tiene que ver con el fútbol sala. Pues siguiente. Tendrá que ver con el equipo de Hércules para hacer la mierda esta de los vídeos. No, no, pero estás acercado. Estás acercado. ¿De los vídeos? Esto es como un. Te lo dije el otro día, un remix de la cantina de Star Wars. Programar un viaje. ¿Qué? O sea, nada más, no es un viaje de un equipo, pero de momento va a ser tema lógico de lo que ha empezado a contar hoy, que nos ha dado para una sección y todo. No hemos puesto música de sección, que tenemos ahí varias canciones que pagar. ¿Alguien? No, no. ¿Nadie? Programar vídeos. ¿Nadie? Es mucho más sencillo de lo que... ¿Programar entrenamientos? ¿Serán? No, porque todavía no entrenaba, pero está bien tirado, está bien tirado. De hecho, creo que hay alguna marca de programa de entrenamiento más adelante. Los meses de verano están muy vacíos, o sea, no digáis fecha de verano porque están muy vacíos. Si tú cuando ves programar, ¿tú te acuerdas de que tiene que programar o empiezas a programar ahí a lo loco lo que sea y...? Hombre, evidentemente me acuerdo de que tengo que programar, si no soy una puta locura la agenda, ¿no? Programar, voy a programar. No, el viaje es escribir y me pongo a escribir cualquier mierda por las paredes, por lo que sea. ¿No? Programar, además, yo sé que tenía que, tenía que programar. Algo de la web. Muy cerca, Cale. No, no, no, no, no. En Twitter. ¡Oh! ¡Tenemos ganado! ¡Tenemos ganado! En Twitter. No, vale. Juan. Que lo más importante de todo esto es que Andrea sigue sin ganar nada. Sigo sin ganar nada. No, y que Juan gana porque es un... Yo quiero decir una cosa. Adelante, yo adelante, como no tengo Twitter, lo segundo más lógico es más aburrido. Pero sabes que existe el Twitter. Pero no sé de qué se puede programar eso. Eso no consiste en contar tu vida y ya está. Madre mía. Se me está rompiendo el calcetín. Kale le gana. Kale le acaba de adelantar por la izquierda a Juan en la competición de la moche. Y de hecho yo no había apostado. Yo voy a apostar por Kale. Está feo apostar a estas alturas, pero yo he puesto por Kale. El primero que pote se ha mochado ya, ¿no? El primero que caiga muerto a moche. A moche, sea vómito, sea moco, sea cualquier cosa. Quiero una descripción de lo que se pica moche. ¿Cómo es a mochar con mocos, tío? Pues te puedes ahogar con tu propio moco. Pero no va a pasar eso hoy, tío. Sería bueno, hombre. No soy yo el que tiene la cara llena de cema, ¿sabes? No sé, mucho optimismo en ti, Juan. Andrea, ibas a hacer algo. Que necesito una descripción detallada de lo que significa mocha y potar. Amochar es morir, quedarse muñeco. Vale. Esa buena frase. ¿Y qué? ¿Y qué? Potar. Potar es vomitar. Vale. Por cierto, hay un mapa de las Canarias en la gente también. ¿Casualidad? Estoy mostrando ahora mismo un mapa de las Canarias. Hola. Que a mí, yo un informe lo hago. Yo tengo mi puta idea. Cierto, tengo un compañero que ¿alguien se sabe? ¿Alguien se sabe el nombre de las siete islas de las Canarias? Eloy. No. Lanzarote. Tenerife. Está bien. Lanzarote, Tenerife. El Hierro. Palma. El Hierro, muy bien, Juan. Palma. Gran Canaria. ¿De Canaria? Fuerteventura. Muy bien, no sé, ya lo he dicho. Bueno. Ahí te has tirado, ¿eh? Ahí te has tirado la Palma. La Palma, Hierro, bien dicho, Tenerife. Lanzadote, Fuerteventura, Las Palmas. Vaya potra, chaval. Un, dos, Formentera. Tres, cuatro, potra, ¿no? Uno. Formentera. Potra tú, no puede ser. Formentera de las Baleares. Potra tú, Juan. Me va a quedar yo, tío, no tú. Nos queda una grande y dos pequeñas. ¿Las pequeñas? De Palmas, hecho, las pequeñas no se aparecen aquí, yo creo. Imposible. Que no. Las pequeñas no imposible. Vienen aquí las pequeñas. Tenerife, Las Palmas, Gran Canaria. ¿Dónde las grandes? No vienen aquí las pequeñas. Vienen pintadas, pero no vienen con el nombre. Tabarca. Dos, una es una bastante conocida, de hecho tiene un buen equipo de fútbol sala, suele ser campeón de la segunda vez. Campeón de Sevilla. Campeón de segunda vez. De lo que tú puedes, Canarias. Empieza por G, venga, una pista. Campeón de segunda vez, del grupo de Canarias por fútbol sala. Iba a decir Gerona. Sí, vamos. Gerona, sí, muy bien, madre mía. Gran Canaria. El Amoche geográfico. No lo sé. Gomera. La Gomera. Las dos pequeñas ni de cerca, ¿no? Las dos pequeñas. Haití. Las dos pequeñas. No, Haití. Ah, la Gomera es la grande. Sí. Santo Domingo. Jamaica. Las dos pequeñas ni de puta coña. Cuba. Alegranza. Hostia, tu puta madre. Pero ahí vive gente. Y La Graciosa. La Graciosa. ¿En serio? La Graciosa. ¿Alguien ha visto que es una? Vamos con pregunta de Moya. Vale. Vamos con pregunta de Moya. Venga, vamos a ponerle música a Moya. Nada, Mica. Espero que sean guays. Pero preguntas. Introduce la... ¿las qué? Introduce la... Bueno, ¿música de muerte? ¿Por qué? Preguntas de los oyentes. Vamos a ver el nivel de las preguntas. ¿Qué pasó en 1895? Iba a decir, vamos a ver qué pasó en 1895. La gente no respeta ni siquiera la música clásica. El hoy no me acaba de tirar el dibujo. Oh, le ha gustado. Mucho iluminatismo. Mucho, pero una frase más jodida, tío. Me busco, es que me busco yo solo. Me busco yo solo. Mucho lo mío, tío. Es el nuevo corriente. A ver, voy a intentar. Artístico. ¿Vamos a ver esto en el parque? Vamos a ver una historia diferente. Hostia, acabo de ver la primera pregunta, madre mía. Vaya pregunta número uno. Me ha encantado. ¿Cuál es la primera? ¿Por qué los supositorios se ponen a contrario de lo que parece lo normal? No entiendo. ¿Por qué los supositorios se ponen al contrario de lo que parece lo normal? Pregunta de Moya. De Moya porque Colón ha pasado olímpicamente. Vale. Está bien. Bueno, parece que Juan ha entendido la pregunta. Creo que es el único que ha entendido la pregunta. De también. A ver, me da pasión. La música, escucha el altavoz de iba a decir que a lo mejor lo normal, cada uno lo interpreta de una forma. Espera, exacto. Claro. ¿Qué es lo normal con los supositorios? Hoy, en supositorios... Lo normal es por el culo, si estamos suponiendo cosas que no sé. Tenemos a Juan. Los supositorios siempre se meten por el culo. Siempre. No, Por favor, estaba planteado lo que decís. Dice, ¿por qué los supositorios se ponen al contrario que lo normal? Obviamente, por lo tanto, sabemos que los supositorios se meten por el ojete. Bueno, espera, esto ya lo podemos quitar para no tener problemas. Sabemos que los supositorios se meten por el ojete, por lo tanto, para él lo normal no es meterlos por el ojete. Igual es se metía los supositorios por otros sitios. Por eso decía, ¿cuál sería? Por la puta. A ver, boca. A lo mejor lo chupa hasta que se derrite, lo pica y se lo mete por la nariz. No, yo creo que se refiere a que por qué no se lo toma por la boca, sino que se lo mete por el culo. O sea, espérate, que se me ha olvidado la pregunta. No, ¿por qué los supositorios se ponen al contrario de lo que parece lo normal? ¿Qué es lo que parece un supositorio? Por la boca, una pastilla por la boca siempre. No parece una pastilla, es muy alargado un supositorio. No, cosa, sé cómo una es. Una cosa así, ¿no? Más o menos. Pero si no sé, era eso, que la pastilla... 5 centímetros por la boca. A mí es que eso ya se me ha quedado pequeño. Medio meñique. Estoy acostumbrado a mí eso no me llena. A mí eso no me llena. Arranco una hoja. Seguramente pues acaso hay se meten ahí para joder a los enfermos. En plan de, ¿estás enfermo? ¡Hala! Te metemos algo en el culo para que sufras. Para darle el último gusto del año, del día, del momento de la vida, ¿no? Si está muriendo, se tenga algo por el culo. Bueno, pero dejando sí, de lado el comentario de que a Juan le motiva las cosas por el culo. No, pero... Pero tú no sabes si te gusta. Dicen que el punto G de los hombres se está metiendo el dedo por el culo y escarbando. Escarbando. Escarbando me refiero... estimulando la próstata. Hombre, arrascando, mete el dedo y hace así. Es que... Es así, no estoy diciendo ninguna gilipollez. Escarbando aquí yo me imagino otra cosa. Acabo de tragar... ¿Qué? A puño. Pensando en el excavar en el culo de un hombre y me da mucho asco. Es que de aquí puedes salir. Recordemos también la música que está sonando con esto. Suena mucho. Quiero pedir turno de palabra. Adelante, señor. Déjeme una libreta para ir apuntando los turnos de palabra. Está dibujando un culo, ¿vale? No, pero ¿esto es un culo? Sí, sí, sí. Culo muy abierto. Muy abierto. Toma. Repita el dibujo aquí. Y si no, me voy a recargar. No voy a ser que se pierda la idea. No voy a ser que se pierda ni idea. A ver, espera, a ver, turno de palabra de Eloy. ¿Alguien más solicita turno de palabra? No, no, queda completamente inútil lo que acabo de hacer. No, ya salta el tema, ya pida, ¿vale? Adelante, doctor Eloy. Sí, hola, buenas noches. Hostia, tenemos sapos dentro de la habitación este año. Es una diversión que nos ha añadido Rubén. En honor a la memoria yo hago eso. Para que no se pierda esa tradición. Bueno, sí. Bueno, sí, todos, sí, tío. Voy hacia de todo, sí. qué lástima que nadie se pide turno de palabra, pero todo el mundo habla. Por favor, respete los turnos de palabra, ¿eh? Esto es la radio, lo dejé en rápido. Buena fuente que no tiene ni puta gracia está hablando. Adelante, pues, me ha gustado. Mira, y sigue. Quiero decir antes de nada que he venido solo para tratar al enfermo de cáncer, al leproso, que en cualquier momento se dañará. Pero que hablando de supositorios, también hay otras maneras de hacer que los jóvenes y los que no son tan jóvenes hagan de vientre. Por ejemplo, untar un palito en aceite y introducirlo por el ano, por el recto, hasta que hasta que toque techo. Hasta que toque techo. Hay que decir para nuestros oyentes, que por desgracia no pueden vernos, está poniendo, está haciendo, emulando el amo, emulando el ano con su dedo pulgar e índice y el boli haciendo el palito untando en aceite. Prosiga, doctor. Y eso no es que salga poco a poco, después eso es como una manguera. Eso es de repente a chorro, ¿vale? Y también lo he escuchado con miel. ¡Quedó! Después de llamarte doctor Eloy que haga igual, por lo que sea, queda un poco, ver, poco profesional. Es el término científico. Cada uno, ¿vale? Sí, cada uno está en su libertad de cátedra, no se habla. Andrea, bueno, ha terminado doctor Eloy, después decía chorro y... Yo quiero hacerle una pregunta al doctor Eloy. Ojo, pregunta para el doctor Eloy, de nuestros oyentes tenemos aquí a Andrea, busqué una pregunta para el doctor Eloy. Soy una fan que os sigue mucho y... Veo todos tus programas. En Twitter soy muy activo. Sigo todos tus programas y en Twitter. En Twitter sobre todo, comentas cosas muy interesantes en Twitter. Soy yo, no sé. Gifs te lo oí haciendo el gesto que antes hemos dicho. Me encanta lo Gifs. Esto va a ser muy difícil. Este programa va a ser muy difícil. Quería preguntar que si el supositorio tiene la forma del palito y se mete por el mismo ano. O por el vecino, el ano del vecino, por distinto ano. A lo mejor tiene el mismo efecto por esto, porque pincha el tapón que está formado. O sea, ¿tú piensas que da igual la sustancia? ¡Ojo! Es posible que tengamos debate. Oye, vas a meter un palo por el culo. Es posible que tengamos debate. Bien podría ser. La farmacéutica no se curra. Calde, ¿no? El doctor Calde no ha pedido turno de palabra. ¡No ha pedido turno de palabra! Por favor. Respita. Yo quería que... Respita porque... Falta respeto. Respita también, que has estado que va a mochar. Lo que ella dice, respete el turno de palabra. Vale. Creo que ahora mismo tenemos. Sí, estamos cerca del siguiente chupito. Cuando terminemos la pregunta. Que está muy interesante. Acabamos de llegar a un debate en el que el doctor Eloy creo que defiende que la clave es la sustancia en la que está untada el palito, mientras que nuestro oyente, sin ninguna educación ni preparación científica ni nada, dice, se basa, viene directamente del tercer mundo, dice que todo depende de la estimulación en el golpeo. En la penetración del tapón formando. Bien, te podrían meter la pata de una mesa por el culo. Y cagarás igual. Un boli. Es que, como no tenemos ningún ejemplo de que alguien lo prueba, no. Yo tengo que estar a favor del doctor Eloy. Perdón que me salte el turno de palabra, porque el supositorio realmente también lleva sustancia. Hombre. O sea, no es una simple plástico que te metes en el culo. No es una china, ¿no? No, pero es que a lo mejor. Hay gente que sí que se mete chinas, que viene de Marruecos en el culo, pero eso es otro tema, eso es otra sección. Adelante, Andrea. Por esto puede ser que el supositorio se mete porque favorece la eliminación, ¿no? Por la forma que tiene. Porque llega a... Quiero darle la palabra al antisistema, alcalde. Creo que quería comentar algo. Antes de mochar, porque creo que le quedan muy pocas horas de vida. ¿Qué le pasa? Está ahora mismo tapado, estamos a 50 grados en esta habitación y está tapado con una manta que, por cierto, es bastante bonita. Lleva flores verdes y líneas naranjas. Viene de China. No, Chile. Joder. Viva Chile. No sé qué quiero decir, pero voy a decir algo. Voy a rellenar mi espacio con cualquier mierda que se me ocurra. Yo creo que el supositorio cumple con su función, tanto por su forma como por su contenido. Yo creo que aquí lo dejaríamos hasta aquí. Cerrado. Pregúntate a nuestros oyentes, volvemos en unos minutos a retomar esta sección. Cambio, vamos a ver. ¿Por qué no se mete por el X Videos presenta momentos musicales. Y te esperas. Que llega antes. Tú lo quieres. Sea rápido, ¿no? Tú lo que quieres es cagar y ya. No te quieres esperar. También hay laxantes para cagar que te metes por la boca. Sí, sí. No está diferente. No, pero tarda un poco. Con uno disfrutas y con otro no. No, lo estoy haciendo porque. Ya sé la explicación. Y suena muy nazi. ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Hoy! Porque ¿hoy? No. Los niños pequeños, como tienen un ano muy pequeño, si le metes eso le duele. Y le estás. Es un sistema. Es el sistema. Ya sabes lo que es. O sea, ya está el nazi. Es el sistema. Ya está el nazi. Ya está el nazi. La sociedad. El homófobo. La sociedad. El homófobo no. La sociedad. Le dice, no meter los ojo, cosas claro, homófobo. Claro, enseña a los niños a que no les guste meterse algo por el culo. Está favoreciendo que haya no, él critica la... No lo escribes, pero no lo criticas. No, ¿sabes? No, ¿cómo es? Me niego de criticarlo. O sea, lo tú con tu gorrera de camionero que llevas... Gorrera. Me estoy inventando muchas palabras. Las gorreras. Quiero cambiar mi voto, Carlos, ¿vale? No, que va, que va. Eloy ha votado... No, qué coño. Eloy ha votado a Eloy... A Juan y ahora mismo a mí. A todos menos al más reventado ahora mismo, ¿eh? Eloy está apostando muy fuerte por ti, ¿eh? Ya lo sé. No le defraudaré. ¿Qué toca? ¿Chupito ya o qué? Sí, vamos a rellenar ya los chupitos. Pero no me lo he terminado. Yo creo que la tercera vez. Vamos, para la suerte, Juan. Muy lentitos, ¿vale? Con los chupitos. Boom. Yo estoy bebiendo. Yo recuerdo a nuestra audiencia. Yo estoy bebiendo cerveza. A los dos. Que estoy bebiendo. Amiga, te estás controlando para no morir. Mira, tu cerveza está llena, chavala. Míralo, aquí todo el mundo. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Estoy viendo. ¿Esto qué es? La cerveza está llena. Soy aquí el más rentado, o sea que sí que voy a apostar un poco por mí. La cerveza después de Urco sabe mal. ¿Qué va? Sabe mal. Yo estoy bebiendo. Está bueno el ron. Siguiente pregunta. Ojo, espera, no. Siguiente pregunta no. Para en todo. Ayer fuimos a hacer la compra de Nochevieja. Ahí no estaba. Vale. y estuvimos debatiendo, me he traído la botella de ron que sobró de Murcia, tal, nadie quiere beber ron salvo Juan y yo. Yo le dije a Juan, ¿con qué lo mezclamos? Coca-Cola, yo le dije, yo por mí Fanta de naranja, además llevo mucho tiempo, o sea, no sé ahora mismo cuánto, pero yo llevaba mucho tiempo sin probar la Coca-Cola. Coca-Cola, no quiero discutir, le digo a Juan, vale, vale, Coca-Cola. Adivinen ahora mismo quién está bebiendo ron con cola y quién no está bebiendo ron con cola. ¿Quién ha tenido que romper sus, a lo mejor tranquilamente, 2-3 años sin beber Coca-Cola hasta esta noche? Yo estoy llorando. A favor de Juan, que se estaba ahora mismo rellenando su vaso de un ron. No, no, cerveza. Un ron. Cerveza. Muy mal. Hasta aquí la indignación. Turno para responder. Patrocinada. La indignación patrocinada por Xvideos. Hostia, a ver de manera seria, me encantaría un montón que Xvideos patrocinase algo. O sea, seguía el. Iba a decir, seguía la polla, pero sería un chiste muy fácil. Hostia, imagínate. No, el. ¿Cómo se llama? Creo que es el Watford de Premier League. Lleva el Football Manager, un videojuego tal. Imagínate un equipo de primera llevando Xvideos. Pornhub. Xhamster. Pornhub. Ah, bueno, yo ya no. Desde que conocí a Víctor ya se sospecha. Yo ya no. Yo ya no. Desde ayer, yo ya no. De joven. Sí, pero ahora joven ya. De Rumanía. No es malo la pornografía. Bueno, la pornografía, pues la industria de la pornografía igual sí. Hay muchos temas, ¿eh? Hay muchos temas sobre la mesa. A ver, Juan quería responder. Sí. ¿Por qué todavía no estás bebiendo ron? A ver, me has hecho comprarme Coca-Cola, yo no, que yo no quería. No me gusta Coca-Cola. Que mi cara. Odio la Coca-Cola, pique la no cara, gusta nada. Me pica un poco la cara, lo reconozco. Entonces el ron. Y no quiero tomar. No me pica la cara, pero me relleno mi vaso de cervecita. No quiero tomar más cosas diferentes a lo que he tomado anteriormente. ¿Sabes? Y aún así me no hace quiero meter puta Coca-Cola, ¿eh? De mierda. Si estoy alérgico a otras cosas. Que sí. Eloy se queja justamente de que todavía tenga el vaso lleno, pero es porque no me gusta la Coca-Cola. Puta me Juan. Me parece que Eloy te quiere emborrachar, ¿eh? Mi punto. Ojo, ¿con quién duermes? Verdad, duermo con él. En un principio iba a dormir con Juan, pero es que esta mañana ha ocurrido algo fantástico cuando hemos llegado aquí, que ha sido... ¡No! Palabras de Eloy, no. Tú y Juan dormís en la habitación donde solamente hay dos literas. No, y yo que soy una persona solo duermo en la habitación de cuatro. Vamos a ver. ¿Cuántas camas necesitáis? Pero tú con dos te puedes poner una para maletica, pero para maleta. ¿Cuántas camas necesitáis? ¿Cuatro? Yo necesito dos, una para maleta para poner las cositas y otra para dormir. Burgués. ¿Burgués? ¿Tú por medio? ¿Burgués dice? ¿Burgués dice en la habitación de cuatro para uno? ¿Burgués? Madre mía, qué fácil se te pilla. La hipocresía. Eso no es así. La verdad es que basándonos en la tradición, que siempre tiene la razón, como Carlos me dará. La tradición. Yo dormí ahí. ¿Y por qué? Ahí, eso huele a mí, ¿vale? Eso huele a ti. Porque seguramente a lo largo de los últimos 364 días nadie habrá usado esa habitación. No, porque yo la marqué. ¿No puedes explicar cómo la marcaste? Pues cuando estábamos Moya y yo durmiendo. Mejor no paséis. Haciendo lo de las comillas. Mejor no paséis el flúor este por las paredes. ¿Por las paredes? Debería volver a la habitación de dos literas con Juan. Debería. Por cierto, ¿y por qué la de las dos literas no la habéis ocupado vosotros? No, buena pregunta, Carmen, pero a mí me da igual. ¿Qué ha pasado desapercibido completamente? Sí. Porque pensaba de. Porque para juntarlas. Las literas. Para no estar estrechos. Para no dormir uno arriba y otro abajo. Hostia, puede ser peligroso juntarlas. Sí. Que alguien aboche por quedarse en el centro. ¿Vais a dormir la parte de arriba o la de abajo? La de abajo es un poco. Ah, bueno, vale, entonces no hay tanto peligro. No, coño, joder, inteligencia. La inteligencia. Patrocinadas por Carmen. Patrocinado por Xvideos. Si quieres tener un brazo de hecho bien formado y musculado, Xvideos. Un brazo. Uno. Hombre, también te la puedes pelar con la izquierda para parecer que no eres tú. A ver, pero ya es un poquito, ¿no? Oye, pon la segunda de Moya. La segunda, no, o día. No, no, yo pondría Moya. Moya, Moya, Moya. Todo a tope Moya. Me siento muy apoyado por mi vida. Me contesta un día. ¿Es bueno comer carne cruda? Nuestro experto en vivir sano. Vamos a poner la música de sección. No, la música número 5 no de sección. Esa es la respuesta. Pero tú no eres experto personal, ¿sabes? Tengo una respuesta, pero... Por favor, cállense, mientras que respeten por una vez la música. Yo tengo una respuesta. Además, esta, ¿sabes cómo se llama esta canción? De la mocha. Sí, esta. Coffee Lover. Así que es la sección de... Volvemos a... Vivir sano. Con Víctor Calderón. Yo todas las respuestas que dé a partir de ahora no van a ser tanto por lo que pienses, sino por... los loles. Por mis putos cojones, ¿vale? Por cuestionar la sabiduría presente. Por cuestionar la sabiduría presente. Claro, claro, lo contrario. Por tanto, exacto. ¿Por cuestionar qué? La sabiduría de todo el mundo. Presente, sí. Presente. O sea, voy a decir... La tuya... ¿Comer carne de cuda es bueno? ¿Qué decís? Que sí, ¿y tú, cabrón? Yo digo que no. Lo normal es decir que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esas cosas. Yo creo que es más fácil asimilar las proteínas de una carne cruda que cocinar. Vale, yo creo que no. Porque acá de decir que sí. Acá de dejar solísimo. ¿Qué se ha dicho yo? Yo creo que... No es buena porque... Nada, pero... Porque tiene bacterias que te pueden... Sí, pero tampoco lo entiendo bien. Sí, eso es verdad. Como salmonela y todo pero esto que se llama borra, pero lo mal. Difícil es defender que sí. Lo difícil es defender que sí. Ya voy a defender que no, sí. No, no hace falta que sea un debate. De solo podemos decir nuestra opinión y ya está. No hace falta que estemos aquí debatiendo. Ah, bueno, pues nada. Pues nada. Sí, no, sí. Hasta aquí nadie no sabe nada. No, pero ahora se ha puesto muy de moda, por ejemplo, el carpaccio, que es carne cruda, y está muy rico. ¿Qué es eso? Pero está tratado. ¿Qué es eso? O sea, carpaccio. El carpaccio es carne cruda, sí, carne cruda que filetean en cosas muy finas, como si fuera jamón, como cortando jamón, pero cortar... Pero jamón no es carne cruda. Bueno, voy a volver a otro argumento nazi. Cuidada. Sí, diferente. Ojo. Voy a volver a otro argumento nazi. El momento naciada. Deberíamos tener un intro para mi momento nazi. ¿Qué? Siempre o sea, digo... O sea, que no, no, no, tengo la música perfecta. Vale. Cállate un momento, por favor. Es perfecto, te pillado total. Hoy... En momentos nazis. Nadie no sabe nada. Estrenamos sección. Momentos cuñados. Momentos cuñados. Se llama bien fascismo del bueno, fascismo del malo. Acá, fascismo del bueno. Sí, suena, va a sonar de puta madre. Con Víctor Calderón. El otro día recuerdo que estábamos con la tele que estaba lejos, ¿eh? Yo voy a decir cosas que no pienso de verdad. Pero que alguien lo te parecen adecuadas, que alguien la tiene que decir. ¿Por qué? Porque para alguien la tontería alguien la tiene que decir. Atención, exacto. Alguien tenía que decirla. Ah, de la carne cruda, sí. Yo opino que la carne cruda es buena, pero es buena si queremos hacer, ojo que se viene el clima. Si queremos hacer que nuestra especie vaya más. Eliminando a los sujetos que no soporten el ingerir alimentos crudos. No tenemos sujetos débiles en nuestra sociedad. Somos espartanos. ¿Espartanos tomaban carne cruda? Se comían las sufrías. Sí. ¿Puede ser que los de África que lo están haciendo y están más preparados para comer carne cruda sobrevivan y nosotros como unos... ratones no morimos todos? Pregunta de Andrea para el doctor Calderón. Seguramente. Seguramente. Y entonces la sociedad. Mi lady. La sociedad. Mi lady. Yo no estoy defendiendo que nuestra sociedad. No, no, no. Es que es de guerra, ¿no? Argumentos. Hoy en ¿Cómo era esto? Momentos cuñados. Acá, fascismo el bueno en Nadie No Sabe Nada. Argumentos. Y entonces la, la especie aria, o como se llamaría esta, Arria. ¿Se va a extinguir? Yo no estoy hablando de Arria. No, de los nazis. Yo estoy hablando de capacidades. Capacidades de cada sujeto, me da igual su raza y de su sexo. No, pensaba como decía de argumento nazi, pensaba que son nazis así en plan de que los rubios con ojos azules sobrevivan. No, estoy diciendo que si la gente que se muere por tomar carne cruda, que se muera, pero que tiene la inmunidad, no tiene la inmunidad suficiente para sobrevivir. No, sí, era por ver la botella. Ahí está, que la puta que estáis interrumpiendo. Vale, ya está. Si no tiene la inmunidad suficiente para sobrevivir, a lo mejor no merece la pena. Aguanta la botella. Que ese sujeto tenga hijos para que siga igual. Vale, entonces matarles. O dibújame con una chica francesa. Vale. Por favor, esto es no ayudarles. No ayudarle, vale. ¿Y así? Es justo, justo. Claro, no, pero así nosotros nos moriremos seguro. Por esto digo, que nosotros... No, sí, que yo estamos... estoy a favor de eso. Yo tengo una sección de arte ahora mismo. Buah, canción de arte. Tenemos un momento arte. Deberíamos valorar el resto del grupo, hacer la review, como hacen en la vida moderna. A ver. Ante el dibujo que acaba de hacer, ¿no? Está por acabar, pero... Lejos de lo que me esperaba debido a su estado de embriaguez. Me parece que está bien, o igual es fruto también de mi estado de embriaguez. Espero que sí. A mí me gusta. Hay silencio absoluto porque Carlos lo está mirando. Podía... ¿Esto era el papel que le has dejado para dibujar el culo? No, no dibujó un culo al final. Iba a dibujar un culo, ¿no? Iba a repetir el dibujo del culo que me ha dejado aquí en el papel. Me gustan los detalles. ¿Qué detalles? Estoy dibujando la mano cerrada. No, pero el sombreado. Tiene una plástica. Me gusta mucho que hay parte de la cara que está sombreada y parte que no. La parte izquierda. Como si el sol le diera de un lado. Sí, no como, sí, bueno. La lámpara. Yo sí, porque lo he visto en directo. Pero por otro lado me parece muy fresco. Estoy mostrando ya. Los ojos. ¿Qué nota le? Atención. Doctor Calle, también conocido como el de Real Picasso, va a decir su valoración. ¿Qué nota le damos? Parece un camionero, tío. ¿Eso es algo malo? No. Un 70. Un 70. Sobre 10. Sobre 100. Juan, Andrea. Iba a decir una cosa, pero. Mira. Pero no quiero medir los sentimientos de mi novio. Este dibujo, no estoy hablando de Carlos, este dibujo se parece más al actual novio de Bárbara que a ti. ¿Quién es Bárbara? ¿A qué? ¿Sara la Medeluz? Acaba de aparecer. ¿Por qué permitimos mujeres en este programa? ¿Cómo se llama esta coño, Bárbara? Ay, ¿cómo se llama tonto este, tío? ¿Actor o novio? ¿Manzanet qué? Ah, sí, Manzanet. ¿Tú no lo conoces? Es novia de Bárbara. Una chica que estaba... Ya, pero ¿qué es lo que ha dicho Andrea? Que ahora está con más al tío. Ahora está con más al manzane que al con uno que era vivo mío. Era. Casualmente ya no. Y que muy tonto. Sí. Primera noticia. No lo conozco, pero bueno. No lo he acabado. Ahora tú dibujas un culo en su cara. Dibújale un culo rápidamente en su cara y. Yo tengo que contestar a la pregunta que ha hecho Daniel porque no la ha contestado. Es verdad, nos hemos olvidado completamente la pregunta. ¿Comer carne cruda? Bajo mi argumento ya era. Yo digo que no. que se mueran todos. Y voy a decir que en la prehistoria fue un momento importante el cambio de ingerir la carne cruda a la carne hecha, al fuego. ¿Puede ser un movimiento mixto volver a comer carne cruda? Y eso ayudó bastante al desarrollo sí, pero sí vintage. De la capacidad craneal, ¿no, Eloy? Vintage. El hecho de cocinar la carne está íntimamente relacionado con el desarrollo del cuerpo, ¿no? Y la capacidad craneal. Ojo, esto es historia. Sí, las proteínas se asimilan mejor. Pero a ver, creo que. Es todo un proceso, ¿no? Creo... La proteína se asimila mejor cocinado que crudo. A ver. A ver. Creo. Está íntimamente relacionado que pero, la base de lo pero, que dice Juan. Pero. Es que, para empezar. Asocias una mayor capacidad craneal a una mayor inteligencia. Cuando no es así. Si no, una ballena sería hiperinteligente. reflexionar con respecto a capacidad, o sea, el peso de su cuerpo. ¿Tenemos más capacidad craneal que el Australopithecus? Sí. Pregunto. Pero menos que un Neandertal. Pues menos que un Neandertal. Pues un Neandertal pesaba más que nosotros. ¿Pero qué tiene que buscar de tío? Tampoco mucho más. Sí, mucho más. Bueno. ¿Qué tiene que buscar de ser más alto? Porque él ha asociado que el empezar a comer carne cruda aumentó nuestra capacidad craneal, ergo aumentó nuestra capacidad intelectual. ¿Pero qué relación entre carne cruda y capacidad craneal? Aún no he acabado. Vale. De todas maneras, creo que el mayor aporte de comer carne no es tanto el que te pudiera crecer el cráneo o el cerebro, como que podías llevar nutrientes o energía de un lugar a otro sin necesidad de estar pendiente de alimentos perecederos. ¿Fin? Sí. Vale. Ya está, Juan, no hay que ¡finito! Está, no hay mucho, no hay ningún LOL aquí. ¡LOL! ¡LOL! ¡OMG! Hala, vamos con las fechas. Yo ¿alguna fecha? 28 de septiembre. ¿28 de septiembre? ¿Más sapos en la sala? Justo este es julio. Octubre. Septiembre. ¿Cuánto? ¿28? ¿22? O sea, aquí ya hay hasta táctica, ¿eh? Estamos llegando a fechas de táctica. Táctica. El 28 no hay nada. ¿Casualmente? Pues lo más cerca. ¿Más cerca, hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Hacia adelante. ¿Qué más? Bueno, sea. 17 horas contra Guardamar. A ver quién adivina qué puede ser esto. A ver quién adivina qué puede ser esto. 17 horas. De 17 bajas, horas, ¿no? Versus Guardamar. El equipo de San Vicente. A 5 juega su partido. Lleva 16 horas de pajas. Separado por lo de Guardamar. Acabamos muy fácilmente las pajas. Sí, ¿Por qué me estás metiendo un pie en el costado, Calde? ¿Algo quiere? ¿Eres tú? Siempre que habléis de paja, eres tú, eres tú. Me llega al sofá. Algo tan blandito. Siempre que llegáis a una silla, a una conversación más interesante, Víctor empieza así a tocarte poco a poco. Estira los pies. Sí. Siguiente pregunta de Daniel. Siguiente pregunta de Daniel. ¿Qué haces, Carlos? Seguimos con preguntas. Entonces hay que ponerle la música. ¿Qué pasa? Música de preguntas. Tú. Por favor, no se rompa el sistema, Juan. Es que también hay que hacer el debate tuyo de antes, que eso da para horas. ¿Qué debate? Si me toco mucho, me quedaré ciego. Si es respuesta afirmativa, ¿por qué no lo estoy ya? Dicen que te quedas ciego por acercarte tanto a la revista, pero luego como lo haces en internet, o sea, con un ordenador... Pues quedas más ciego. Ah, bueno, ¿por qué? Sí, porque hay más radiación. ¿Qué? La radiación es en los ojos, te hace más daño que las revistas. Claro. Yo creo que no, pero será a largo plazo lo de la radiación de la pantalla. A lo mejor lo de la revista es algo inmediato. Pero es una broma lo que yo he dicho, no era algo serio. Yo estoy aquí solo por no, mis roles. Puedes ver visión por una pantalla, ¿no? Cerveza, alguien. Creo que acá a Eloy le falta cerveza. No por una revista. Yo he apostado fuerte por mí. Lo de quedarse ciego, estoy buscando argumentos. Es un mito. Estoy buscando argumentos para decir que sí. ¿O no? Es que no es ese el mito. Es que te salen pelos en las manos. Hostia, el primer mito fue que te salen pelos en las manos. Te salen pelos en las manos. Se inventaban los abuelos para que no estéis ahí. Para, no estéis, para que no estemos en pecado. Y es verdad. Como los monos. No, que tu mano encima, tu cara, que lo sabes. Te pega la lepra, güey. Es un puto más villano, ¿no? Pues hombre, se acabó el nazismo ya, no sé. En España no. Hostia, pelos en la palma de la mano. Sería útil. ¿Sería útil? ¿En qué te vas a decir que sería útil? Claro, podrías lavar súper bien, imagínate, tenía como una esponja todo el tiempo, podrías estar bien. Yo, de hecho, yo parto de la teoría de que los monos antes eran personas normales, que decir, nunca salimos del mono. Siempre fuimos humanos que se tocaron tanto que pasaron a ser monos. De tanto pelo que les salió por el cuerpo. Aplaudimos esa idea, ¿no? Aplaudela, por favor. No, slow clap. Descoordinado, ¿mal? Descoordinado. Sí, descoordinado. Descoordinado incluso con down, un poco de down. Es imposible realmente que te salga pelo en la palma de la mano porque... Porque está en flote continuo. Claro, es que incluso porque te pajees. O sea, está en flote continuo y es imposible que haya espacio para... Se le dan callos, ¿no? Pero tú no cuentas con el poder de Cristo. Ah, bueno, claro. Amigo, en mi ecuación no ha entrado Jesucristo. Ah, ah, y menos cuando piensas en la Virgen María. ¿Para qué sirve el pelo? El pelo para protegerte. ¿De qué? ¿De qué? Por ejemplo, yo cuando fui rapado, cuando me pegaba el sol en la cabeza, me moría, tío. Me moría de calor. Decía, Dios, me está pegando la sangre. Para el roce también. ¿Puedes sumar otro? De llevar ropa. De la, la bacterias también en los ojos y en las zonas íntimas tenemos para que no nos ¿por qué lo sumamos los tenemos pelos? Para el roce también, ¿no? Aquí para el roce. Porque no se, no se hace falta. Porque no se hace falta. En determinadas zonas no, porque coño, no llevamos ropa para empezar. Bueno, pero antes no llevaba ropa. Pero los primeros. No, sí. Y por eso yo tenía pelo. ¿Tenían pelo por todo el cuerpo? Claro. Pero lo, bueno, todo, todo el cuerpo, como Chihuahua. A lo Chubaca, sí. O a lo Moya. ¿O a lo Moya? ¿Yo puedo decir que Moya es un ser infra-evolucionado? Es infra, no, está el homo sapiens original. Está un salto anterior a nosotros. De hecho, quizás sea el eslabón perdido que buscamos. ¿Es Neandertal, Moya? No, el eslabón perdido. O sea, voy a hablar absolutamente de la... Vamos, no, si tenéis ninguna idea de nada. Esa respuesta, gracias, esa pregunta, Moya, no se sabe. Por darnos, o sea, la pregunta para llegar a esa parte. Es una... O sea, se viene algo como... Pasa algo si... Se viene la ignorancia. Pasa algo si digo que... Se viene la ignorancia ahora mismo. Neandertal. O sea, por un lado fueron los homo sapiens y por otro los neandertales, ¿puede ser? Sí. Sí, pero no se sabe aún por qué, vale, uno acabó con el ¿y otro? ¿Cuál fue la siguiente evolución de los neandertales? ¿No se llegó? ¿Por qué desaparecieron? Desaparecieron seguramente, no se sabe, pero seguramente porque nosotros le dejamos sin la economía alimenticia. Los marginamos en el sureste, sureste asiático, es decir, sureste de la península ibérica, y como ¿aquí? Éramos distintos, pues no nos terminamos de relacionar y se murieron, desaparecieron. Muy fuerte eso, sí, una sí, pieza de jabe con otra. O sea, que Moya es bueno, fuerte. Fuerte. Sí, como... Es muy fuerte eso, los mayas, los aztecas, fuerte, los... Pero es una especie, no es una misma especie. Mayas es... No, no, seguramente hubiera mucho más mayas que neandertales. Ya. Pero neandertales es, no sé, por un down, quizás. No, va a ser un down, porque los matamos de hambre, tío. Seguramente. Pero sí eran más fuertes de... ¿Y qué? Pero eran menos listos. Ya. O sea, la inteligencia, hay o sea, genes, la maña puede hablar a las genes neandertales. Sí. Maña. Tú llevas. O sea, que hay hubo yo, sí, relaciones. Claro. Sí. Sí. Qué guay. Eso me el pene del neandertal tenía pinchos, ¿no? Según me dijeron. El pene, no, pinchos o un hueso. Pinchos. No tenía pinchos. El otro día en la vida me salió el hueso. No sé si era neandertal o no. Los gatos tienen pinchos en... Bueno, no sé, los gatos... Por pero eso sí, tenía pinchos, sí. Cuando... Y al meterlo sabría algo así, eso no estoy seguro, ¿eh? Pero... Sí, yo leí algo de eso, sí. ¿Pincho? ¿No era un hueso? No, puede era, ser. Pincho. Era hueso, era un hueso. No, hueso. Eso era son perros. Era pincho. Era diferente. Pero si todos tenemos un porcentaje de... Pero no sé si es tanto porque hubo una relación de fluidos entre las dos especies o porque derivamos, que eso es casi seguro, de una especie común anterior, ¿sabes? O sea, el Neandertal y el Homo sapiens vuelven, o sea, nacen de la misma especie, ¿no? Sí. Siempre he pensado eso. Sí, sí, sí, nacen de la misma. Lo que pasa es que algunas... Uno nació con Down y otro no. No, con Down, es que eran distintos, están preparados para otro tipo de clima. Okay, en Europa sí, claro, hacía mucho frío. Ellos sobrevivían mejor allí. Nosotros estábamos en África. Nosotros nacimos en África, como especie. Los neandertales en Europa. Los neandertales nacieron más en el norte. Pero no puede decir que se extinguieron de la península ibérica. Sí, porque poco a poco fueron arrinconándose hacia las últimas poblaciones que casualmente están en la zona levantina. O sea, el Homo sapiens nace desde África y es capaz, o sea, rodea al otro y lo... No, se expande por arriba, por la zona oriente próximo, entra Europa y de ahí poco a poco lo arrinconando. Y lo último que queda es la península ibérica, ¿no? Los cinco. Que espabilen, dice. Que se joda. Ya espabilar, creo que ya yo poco. Quiero, ya espabilar, igual. Que aunque llegan tarde ya, para coño, me quedas. Moya es Neandertal, seguro. Moya es Neandertal, es el titular que acabas de dar. No, el Moya es demasiado alto para ser Neandertal. Pues gracias otra vez, Moya, por enviarnos preguntas para poder para poder insultarte. Contigo. Yo diría un artículo de. Leo por la que tenía mucho pelo. Y podrían pasar por persona, por un sapiens. Es más bajito los neandertales. Sí, mucho más robustos. Y más robustos. Y tenían los huesos como el doble grandes. ¿Son los peruanos y o los chilenos? Mucho más fuerte. Son los bajitos. No tenían arco supraorbital, como se diga este arco de aquí. Pero no tenían más a un neandertal que a un homo sapiens. ¿Cómo? Físicamente. Por todas las características del neandertal, hay gente de homo sapiens actual que se parece más a pero un muy poco neandertal. muy, o sea, robusta. Muy pocas personas. Pues eso será, o sea, algún porcentaje más de Nutella y ya está. Bueno, pasa a la otra pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Si voy a... ¿Cuál era la pregunta que tengo que contestar yo, hermano? Hostia, que nos metemos en tema serio. Si os ofrecen un trío con dos tías muy feas, dos tías y un tío, que especifica nuestro videoyente. Ya empieza con preguntas de estas. O uno con una tía muy buena, pero con otro tío, especifica dos tíos y una tía por si alguien no la ha quedado claro. ¿Qué elegiríais? El caso de Andrea sería... Andrea. Bien, ¿qué gracias. ¿No lo igual te acaba de dar en toda la boca, puede ser, pero que... ¿Sabías que Andrea tiene dos, eh? ¿El down de Loe? ¿Cómo que el down? ¿Alguien me ha enseñado eso alguna vez? Ah, bueno. Gracias, pues... Tres años y medio. No, por lo que habéis dicho, no me lo sabía. Yo lo sabía de diciembre, pero bueno. Andrea con dos es. Andrea con dos es. Andrea es con dos es. Quiero decir una frase. Es lo puto mejor del programa. Es todo con Andrea, diferencia. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se escribe tu nombre? Como mi jefa, que no para de corregir mi nombre. ¿Eres como su jefa? No, vamos a ver, estamos en mi país y es cuna, Ese es el argumento. En mi país, fuera de aquí, inmigrante de mierda. Espera, esto se me hizo un reinicio. ¿Cómo se llama? Andrea con dos es jajaja x de lol. Andrea realmente se escribe con dos es. Creo que me ha adelantado mucho. Estamos en mi puto país, Andrea es con una, Ya sé la desgracia. Estamos muy mal, ¿verdad? Respóndele. ¿Te lo reinicio? ¿Tienes algo para reiniciar? No, no tiene nada para reiniciar. No, tengo nada. No, sabía. Voy haciéndome ya la maleta y mañana cuando me podéis acercar a un aeropuerto o algo para tirarme ya. Iba a hacer un reinicio con eso, pero ya me parece que ya no. Excesivo, ¿no? Excesivo, igual, eso sí. ¿Has aprendido algo muy valioso el hoy? ¿Has aprendido algo? Bueno, muy valioso, bueno, tampoco. ¿Preferís hacer un trío con dos tías muy feas o con una tía que está muy buena y otro tío? ¿O con dos tíos que están muy buenos? ¿O no. con un tío que. No, dos con tíos dos tíos que, están, que son muy feos o uno que está muy bueno para y otro mí chica? No es muy difícil porque yo he sido un trío. Reiniciamos. Explícate mejor, Andrea. Mi sueño no es como el vuestro de tener tíos ahí. Vamos todo. O sea, no, he reiniciado y se ha ido por culo la pregunta, de Moya, que no la voy a repetir porque soy incapaz de repetirla. ¿Entera? ¿Puedes explicarme, por favor, antes de empezar a hacer? Entera, la pregunta entera de Moya. Te va a salir. Y Andrea dice: para mí, eso no es difícil. No, ya, adelante, explícate, por favor. Sí, ¿no? Bueno. Por favor. ¿Qué? Chupito ya otra vez. Especifica que en el caso vuestro, si lo hacéis con una tía muy buena y un tío, ¿el tío también está muy bueno o no? No especifica eso. Vale. Lo que le importa a él es el sexo opuesto. Pues... como mi ojo al hipo de Juan, que casi hace un agujero en el techo del mico que acaba de dar. Continúa, Andrea. Como mi sueño no es tener ahí dos tíos ahí en... ¿Hierbésica? No ver nada lo que está pasando. Sí, hierbésica. Yo prefería la segunda opción. Mira. Pero con la condición que no me siente inferior a la chica, que si no me voy... Vamos, que sea fea. A dormir. Quiero hacer un pequeño inciso aquí. Porque a mí eso. Espera, es que esto me ha pasado con la tía también. Prefiere dos tías que vale. Dos tíos. Dos tías. Prefiere un tío y una tía. Sí. Cosa que me parece bien. estamos hablando de un caso de un trío, no, he entendido bien todo lo que tío. Ella y una tía y un tío. Dos tías y un tío. Sí. En el trío global, yo estoy hablando de la suma global. Sí, sí, al tía lo mismo. Me dice, ella prefiere. Hombre, porque es. Ella prefiere yo y otra chica. Otra chica y yo, mejor dicho. Que yo, otro tío y yo y ella. Eso depende del nivel de ninfomanía que tiene cada uno. Vale. Si estás ahí, ¡buah! Lo loco, que se vengan polla por todos los lados, vale. Pero si estás más en podcast patrocinado por Xvideos. Recuerda, si quieres un brazo de hecho bien formado y musculado, Xvideos. Yo tengo un. Adelante, Eloy, por favor. Espera, que necesito mi libretica. ¿Para qué? Te vas a apuntar que yo prefiero hacer un. Eso me parece un dato. Está grabado. Para decírselo a un dato efímero. Me parece un dato efímero. Doctor Eloy, me lo apunta aquí, doctor Eloy. Turno de palabra, para doctor Eloy. Siempre que empezamos los demás, no apunta. Siempre que empieza Eloy. Para mí, Eloy es un referente. Para mí, Eloy es un referente. Sobre todo. Y tengo que dormir con él. Exacto. Eso es un dato importante. Y saber de su preferencia es en trío es muy. Sí, porque si ahora me dice dos tíos y una tía igual, me voy a la habitación de lo Juan. A no ser. A no ser que yo diga lo mismo. A no ser que Juan diga lo mismo igual. Me voy a dormir con el oso de. A no ser que Juan diga tres tíos. Me voy a dormir con el oso de DiCaprio ahí a la puta calle. Juan prefiere dos tíos feos. Carlos. Dos tíos. Carlos, ¿qué mierda me ha puesto aquí, tío? ¿Hierba? ¿Esto hierba? Sí, hierba. Lo que pasa es que tiene un poco de remanente. Vale, me lo veo. ¿De remanente de qué? Si quieres tú este. No quieres saberlo. No, pero yo te he dicho, ya toca hierba. ¿Quieres emborracharte? Vi. A ver. Voy a intentar cambiarle a Andrea lo de dos tías y un tío, poner dos tíos y una tía y me voy a esta noche a dormir con vosotros en vez de con Eloy. ¿Cómo? No. Bueno, sus ideas se quedan grabadas y ya está. Prosiga, Eloy. Hay un elemento a tener en cuenta en el una tía y un tío, que es si conoces o no al tío. Esta música acompaña mucho. Si no lo conoces, es mejor, ¿no? Porque no vas a volver a verlo. ¿Y cómo es el tío? También. Existe bastante debate en cuanto a eso. De hacerlo con alguien que no conoces. Es mejor si no lo conoces, ¿no? Depende. No vas a volver a verlo, no tienes que volver a verlo en plan. Pero con alguien que no tienes confianza. ¿Dices para qué? No vas a hacer nada con tu pareja. Ah, bueno, nadie ha dicho que sea tu pareja. La chica. Hombre, no, Moya y. No, es cierto, pues eso es un dato interesante. Moya no ha especificado que sea. Es verdad, ¿estamos poniendo mucha pasta o es cosa de parejas? Que a lo mejor te metí. Aunque, siendo alcalde, igual no podemos pagar una mierda. Porque el amor no se compra. El amor no se compra. Vídeo patrocinado por Xvideos. Quita ya el fortón. El amor. Hoy. Programa por tantos. No. El amor no se compra. Patrocinado por. No, espera, que diga la frase calde, por favor. ¿Cuál? Joder. ¿El amor no se compra? El amor no se compra. Ah, vale. Pero dilo. Ah, vale. El amor no se compra. Patrocinado por Xvideos. Vale, no me he enterado todavía de la teoría de Eloy. Es que estás divagando un poco. ¿Estás de acuerdo con mi teoría entonces? No, y aparte tú has dicho que lo habéis comentado. Claro, que no es lo mismo conocerlo que no conocerlo. No es lo mismo que los dos sean desconocidos o las dos sean desconocidas. Vamos a hacer dos ramas con esta pregunta. Una es que tú, o sea, seas tú y tu pareja, y otra que seas tú solo. La pregunta en teoría es, dices, no especifica. Dicen dos tías feas o una tía súper buena y un tío. Ojo, tú y tu pareja o tú y unos amigos. O sea, amigo, amiga. Unos amigos. Amigo o amiga. Es que ahí vuelve a cambiar, Yo sí que preferiría que fuese alguien de confianza. Entonces a tu pareja ya no la puedes incluir en la de feas. Claro, no, estamos hablando en el caso de con pareja. Bueno. Yo preferiría que fuera con alguien de confianza. En caso de que la chica fuera muy guapa y amigo, ¿no? ¿Te refieres? No, o sea, es con pareja, estamos hablando. Ah, vale. O O sea, mi novia y yo y alguien de confianza. Ah, sí. Yo creo que también, no, pero eso es mucho pedir, ¿no? Las circunstancias. La me pena. Mete para abajo la verbena, ¿no? La pena. Por casualidad súper buena, que no sea ahí. A ver, no, pero ciñéndonos a la pregunta de Moya. ¿Dos tías feas o una tía buena pero compartida con otro tío? En principio yo dos tías feas, pero... Déjalo de debate. Pero, no ves debate, pero ¿cuál es tu respuesta, por favor? Hostia, hostia, fe. Claro, por supuesto. Porque ves mucha competición. Hostia, pero es que habría que ver el nivel de... ¿Cuánto deseas? A ver, empecemos a divagar sobre tías feas y nivel de retraso. ¿Cuánto deseas? Por favor, mátame. ¿Cuánto deseas? Es que eso es lo que está diciendo. ¿Cuánto deseas? Es que si son muy feas, casi prefiero compartir una que esté muy buena con otro tío. Es que igual no se te levanta con las feas, de lo fea que son. Igual... ¿Es posible? Cabe la posibilidad de eso. Sí, está, sí, ¿no? Sí. Perdido el partido por el alineación indebida. Alineación indebida. O sea, yo al campo, sí, pero sí. No puedo hacer nada. Quedaros aquí, chicas. Va a ser vosotros lo que queráis y yo me voy a mi casa. Claro. Llegaba y no lo cumplió. Pero ha llegado. Es una fantasía muy recurrente este, la de la del trío. ¿Eso se puede aplicar con la luz apagada? ¿Lo de las dos feas? Luz apagada o... Pero es que tú ya sabes, tú sabes que vas con feas. Pero ¿las has visto previamente? Sí, pues ya... No, pero imagínate, tú sabes, tú no las has visto, pero sabes que vas con dos feas, pero no sabes cuánto de feas. Y tú estás ahí... Hombre, si no sabes cuánto de feas... Hombre, a ver si cuánto. Empiezas a palpar y dices, hostia, las tetas están muy caídas... Y empiezas a palpar y dices, aquí hay demasiadas arrugas, ¿cuántos años tendrás? La piel se estira demasiado. 63 años, el odio. Tío, esto pero es hablando de gente. La de 63 años que a la que tú te refieres tiene la piel muy tersa. O sea, no tiene ni una puta arruga y me, eso es así. Me sirve, pero entra en el grupo a de mí feas. Me vale. ¿Entra? No, hay gente que es muy atractiva con... Yo lo meto ahí, ¿eh? No, él está hablando de alguien específicamente fea. Sí, sí. ¿Fea? Tienes 63 años, vale. Está bien, pero si fueran dos como esa, me caería con dos. Obviamente, sí, hombre, ahí es que como... Di cómo se llama... No, Isabel claro. Juppé, la protagonista. Hostia, de la película... No, esta se acuerda de ella. Es muy normal, sí. Su página de inicio es... Vamos a poner un ejemplo. Google Imágenes de eso. Vamos a poner un ejemplo. Ojo, atención, Aguirre. Atención, doctor Calle al teléfono. Esperanza Aguirre, yo cambio, hijo de puta. Yo cambio. Hostia, es Juan, tú. Juan, el doctor Calle ha pedido palabra. Doctor Calle. Tú. Haciendo un trío con Rita Álvarez. Muerta. Viva muerta. Madre mía. Viva. Bueno. Hostia, puto Juan. Viva muerta, pregunta. Puta. Mejor muerta. Hostia, mejor me mata. Dios mío, por el amor de Dios. Juan se acaba de ofender a sí mismo. No me ha ofendido para nada. Acaba la raza humana, ¿eh? No me ha ofendido para nada. Dice que no. Continúa, hagamos como si Juan no existe, por favor. Vale, venga, no voy a decir la verdad, por amor. Un trío con Angela Merkel. Merkel, la esperanza Aguirre. Aquí, Merkel. Hostia, más fuerte, ¿eh? Más fuerte. Y Aguirre. O. De ahí, vale, dime cuál es la alternativa. O un trío con. Scarlett Johansson. No sé, alguien que te guste. No sé. Hombre, chicas, está claro. Kate Upton. No. Scarlett Johansson, muy bien. Bueno, depende de. Scarlett Johansson. Y. Colón. Porque lo conocéis todos. No, Colón, no. No, creí que ibas a decir. No, y. No iba a decir. No insultarme, iba a decir un tío. No decíais algo de confianza. Yo esto no lo tengo tan importante como él. Mira, no. Sí, te sientes inferior, es verdad. Un poquito. Es un buen ejemplo. Pero imagínate que no... Está más importa. Que demostrado que al final el tamaño no importa. No, pero imagínate que viene ahí un... Sí, sí. No sé. Y... Yo qué sé. Ahí. Y... Un actor, yo qué sé. Un cantante o... No sé, alguien. Daniel Craig. ¿Qué? El de... Hostia, pero si es muy feo, me cago en Dios. Ya, he dicho un actor y el primero que Daniel Craig. Vale, Daniel Craig. Déjale Johansson y dale Craig. La pregunta es, ¿te van a dejar de lado? La pregunta es, ¿vas a estar mirando? ¿Cuánto de down debes tener para elegir a Merkel y a Aguirre? esa yo creo que es la pregunta. O sea, estamos contradiciendo. En ese ¿no? caso... Pues yo tengo muchas dudas, ¿eh? ¿Tienes muchas dudas? ¿Pero si interaccionas con Daniel Grimes? Hostia, esto me está pareciendo muy interesante y no me lo quiero tomar a burla. No, vamos a ver. ¿Tienes dudas? ¿Cómo que interacción? Vamos a ver. No hay ninguna interacción, ¿qué decir? Solo visual, en plan. Claro. Visual y claro, física. Coño. Y si en caso no miras, en plan hacer así, ya está. Me taco la visión. Un trío no quiere decir que participen todos con todos. Yo he hecho la pregunta, yo la respondo. Un tío que no participe, uno de los tres es muy triste. No, he dicho todos con todos, no que no participe uno. Bueno. Que participen todos con todos. Estoy escribiendo las reglas ahora. Hombre, vale. No, pero. Todos con todos, pero. No, pero eso se queda un poco de lado, ¿no? ¿Cómo que todos con todos? No, tienes por qué quedarte de lado. Por ejemplo, ¿no le tienen que encular? No. Pero es que eso es lo que le ha dicho. No, pero yo que sé, hay roces. No, tú con él no puedes poner. ¿Por qué? Puede pasar, no sé. Pues porque ha dicho, choca de compis. Yo en este momento lo que quiero hacer a Calde es recomendarle a nuestro patrocinador Xvideos para que sea para que vea 3 songs en los que no hace falta una interacción entre los dos tíos. Siempre hay algo por medio que choca. Y no sabes qué encontrar dos tíos. La palma de la mano hacer clac. No, pero sabéis que esto es pura ficción. Que esto de lo que pasa ahí. Hombre, sí, creo que es pura ficción. Yo creo que en mi puta vida voy a hacer un trío a fecha de hoy. Yo me imagino que en un trío, en un momento, alguien está en plan de. Bueno. Viendo Twitter. Bueno, pues aquí. No pasa nada. Expone una situación. ¿Por qué pasa eso? Cogiendo fresquito. Porque explícalo bien. Si hay dos chicas y un chico. Vale. Dos chicas y un chico, vale. Dos están, por ejemplo, en misionario. Y la otra chica está misionario, que no sé lo que es misionario, pero misionario. Misionario, no, misionero. Sí. Misionero. Misionero. Ah, sorry. Mala traducción. Sorry, my English. My English is bad. Bueno, vale, están dos ahí. Eran los loles. Misionero, dos tías y un tío. Y una tía. Vale, está, el bueno, tío, vale. Solucionalo. ¿La otra tía qué está haciendo? ¿No hay espacio a la bisexualidad? No. Sí, pero. ¿Sí o no? ¿Es sí una pretensión? No. Sí, porque el sí sería muy sencillo. Claro. Sí, sería muy sencillo. Porque si no, los hombres tampoco se puede cambiar las reglas. Vale. Dos tías y un tío, el tío. ¿Y por qué hay que hacer el misionero? Yo qué sé. Vale, el misionero. Te da un ejemplo concreto. ¿Me has pedido un ejemplo concreto? Pueden ser, o sea, el tío más o menos en plan de rodillas, de misionero, pero de rodillas. Puede ser de rodillas. Vale. De rodillas. Estamos describiendo mucho. Dándole a la que está tumbada, ¿vale? Hasta ahí todo claro. La otra al lado de rodillas con él y una estimulación por parte del tío manual en los genitales de ella y también besándose con la lengua. ¿Y él puede hacer la estimulación manual mientras está moviendo, mientras está besando todo a la vez? Mal, pero ¿te arriesgas a que se te pueda fracturar la cadera? Pero mira, yo tengo sí, yo tengo otra. Ojo, doctor, atención, doctor Eloy. Pues siempre me dices doctor, le dan mucho importancia para gilipollas, doctor Eloy. Y más cuando es una chorrada la bolsa. Pero dos están participando directamente y la otra está haciendo un batido de frutas. Muy fuerte. Te batió frutas. Para recuperar energía de todo el grupo, por lo tanto, no está inactivo. Batió de frutas. Literalmente. Sí. Creía que era un eufemismo. Y cuando cambian de postura, rapidito. Y seguimos. El zumito. La recuperación. Es que, claro. Esto no sería la muerte de la situación. Ven aquí, haz tú el batido, que yo me voy para allí. Sí, acabías pecando de... De que uno se queda de lado haciendo cualquier otra cosa menos participar. Con la bisexualidad se ve más tal, pero... Pero al ponerlo al revés, con dos tíos y una tía... También... Dos tíos y una tía es mucho más sencillo. Hay dos agujeros. Ya, pero la tía no tiene que estar todo el rato... Hay tres agujeros. Y si no está abierta... Está mucho mejor. Está la boca, la vagina y el culo. Hostia, se me ha quedado el culo. Casualmente. Bueno, entonces uno de los tíos podría ser abierto para... A un tío le está haciendo sexo oral mientras que el otro le está dando por la vagina, por ejemplo. Sino que los dos... Y luego cambian otra vez. A mí me vale. Ya, pero eso no sé. Sería un... Yo no veo debate. Yo me voy con Merkel y Aguirre y los dineros y todos contentos. Y todos contentos. Vos a la cabeza y ya está. Venga, no, pero sí, entre las dos. Es complicado, pero es interesante. Lástima que seguramente esto no pase en el resto de nuestra vida. Y con esto acabamos. No sé qué acabamos. Acabamos, pero patrocinado por Xvideos. La quinta pregunta es una excepción. Ya estamos adelante. Juan, no hagas spoilers. Pues ahora mismo es verano. La quinta pregunta es, ¿verano? Ahora mismo es verano, sí, la verdad es que he hecho de menos el verano. Acaba de llegar el invierno. No, por favor. Pues yo he hecho ya de menos el verano. Yo me he resfriado 5 veces este invierno. No. Creo que ya va bien. Paradme todo. Es posible que Carle acabe de decir, pues yo estoy bien. Cuando ha estado a punto de mochar 2 veces en directo y 5 o 6 a lo largo del día. Me gusta poner mi vida al límite. Ya se siente vivo. Explícanos en este momento. Hostia, lo he apagado y todo. Mejor. Explícanos en este momento, Calde, ¿por qué te pones malo cada 2x3 de lo mismo, por favor? Ayer me lo explicaste. Hoy. A mí. No, ayer fue. Ayer, la primera vez fue ayer en el coche yendo al Mercadona y tal. A mí me fascinó. Como intelectual de la vida. Intelectual de la vida. Primer concepto que vamos a notar. Yo vivo del Carpe Diem. Intelectual de la vida. Yo vivo del Carpe Diem. Me dicen que si mi estado está bien, yo puedo seguir mi vida. ¿Cómo? Entonces, si mi estado, tu estado físico va siendo bien, yo puedo seguir con mi vida. Entonces, cuando me pongo enfermo, tengo que tener cuidado. Donde hay chupitos. Pero una vez que me recupero, cuando veo que estoy más o menos recuperado, automáticamente paso a... se me olvida. A poner tu cuerpo se me olvida, o sea, da igual que haya estado una semana en casa, en cama, jodidísimo, que a la mañana siguiente me veo bien, me voy a la ducha, salgo de la ducha mojado, voy descalzo, porque digo, ya estoy bien, ya está. Pues así llevo 2 semanas que estoy enfermo. ¿Dónde has hecho? Porque me curo, ¿cuál? Y luego peco. Me curo y peco. Y sácame el hielo. Y así contigo. ¿Dónde está? El hielo está en la nevera. Y en la nevera hay otra que alguien debería ir a coger. ¿Otra? Queda una, nada más. ¿Queda una? Ahí fuera. No, acá hay una para. Igual mañana hay que ir a por más o dos. Metemos el. Hay misterita, la misterita. ¿Cuánta hay? No hay mucha, ¿no? Me parece un poco down lo que acabas de describir, lo siento. Lo sé, súper simple. Es. Un poco solo. No, pero uno, tío. Guarda ese, por favor. ¿Cuál? Como apunta. Y Juan de puta. Futuro campeón de comunio, No lo olvidemos. Sí, sí. Vigente y ya, futuro. Y ya le abrió la vuelta. Vigente y futuro campeón de la primera y la segunda vuelta de comunio. ¿A qué se deje el tío el capullo este? Oh. El primero de largo, dice. Por favor, Dios mío. Sí, empieza es a ser. El último gas tercero, bueno, el tercero. Venga, sigue con la pregunta. Verano, Víctor, el down. Juan está muy agresivo, no sé qué le ha pasado, pero. Ha dicho. Hostia, chupito, otra ronda de chupito. Agresividad, por favor. Estoy a punto de la falsa humildad. La falsa humildad. Es lo que tú tienes. El guardianismo. ¿Quieres más, Víctor? Yo soy la hostia, pero ¿te has tomado? No. Ah, chaval, ya. Tiene que tomarse. Es el guardianismo. Tiene que tomarse con crema. Pero es el de antes, tiene que tomarse todavía. O sea, que estamos adelantando. ¿No quieres de hierbas? No. Casualmente. De hierbas, sigue yendo un servidor. Otro. Ya, stop. Ay. Bueno, qué verano y que ya está, ¿no? Que ya está, que verano. No, pero yo echo de menos el verano. Mira, yo no me he puesto malo ni un puto día de invierno. Y aún así, ¿qué? Llevamos 6 días de invierno, tío. Empezó el día algo. El otro día vi en tu casa tomarte un paracetamol. O sea, no nos mientas. Fue de previsión. Eloy se medica con previsión. Por si acaso. Ese me ha gustado. Lo de medicarse por si acaso me ha gustado. Se me olvidó dar un brazo aquí por si acaso. Ni que me ahí está roto, Y aún así, y eso que el invierno no está siendo especialmente frío, yo también he hecho de menos verano. Yo odio llevar chaquetas. Sí, al final, yo creía que me iba a encontrar muchos enemigos. No, no, a mí me gusta el verano. Por pues yo estar en contra. Me gusta la primavera y el verano. Me gusta, lo que más me gusta el invierno. Me gusta estar enfermo. No, me gusta estar... aparte de no estar enfermo. No, me gusta irme a dormir, joder, y taparme y sentir el calor y despertarme. Sí. Y despertarme y no salir de la cama porque hace frío. No, es que yo me no poder salir. Y no poder salir de la cama. Tío. Igual es porque. Igual es porque no madrugas. ¿Y te gusta no, eso? Sí, que madrugo. Pero me gusta. ¿A qué hora sales de la cama? Depende del día. A las 6 y 20. No, a las 6 y 20 no. Pues igual no. No igual el frío no sería tu mejor aliado a las 6. No, pero. Yo ahí entiendo a Eloy. Yo espero el puto invierno, por eso. Joder, a ver si me entendéis. No el hecho de despertarte, sino el hecho de dormir. Se duerme mejor tapado, sí, sí, con calor, con mantas, que pasando calor. La vida no es solo estar en la cama. Prefiero dormir en patas encima de la cama. Es una parte sí, yo también estoy contigo en eso. Sobre todo. ¿Sabes en qué fecha fue dormir todo lo que te da la gana? Vacaciones de verano. Pero con el calor no, es un difícil a veces, sí. Vacaciones de verano ya este término no existe. Exacto. Bueno. Nosotros ya no estudiamos, bueno, ya no estudiamos. Que lo oí es profesor. Es esto, la profesión. El asalariado. El asalariado burgués. Se queja Juan que tiene vacaciones todo el puto año. No tiene en todo el año. Se tomó un año sabático mientras el resto todo el mundo callo. Ojo. Aquí viene otro año sabático. se viene el año sabático. 2.0. Porque además tú el máster lo terminas ahora, ¿no? Ya lo terminé. Lo terminé hace unos meses, sí. He apuntado al paro. La verdad, eso me lo contaste, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu experiencia? ¿No has funcionado? Te has puesto lo de Avalen Joves, ¿no? Me dijiste. ¿El qué? Avalen Joves. Garantía juvenil. ¿Eso qué es? Pues deberías apuntarte. Vale. Sí. ¿Eso me pago del paro? Es que me falta llevar el número NUS. El día 5 voy a llevar el número NUS. Sin prisa. ¿Te has apuntado a InfoJobs y tal? No. Tú, no sí, te apuntes, mira Juan, no te apuntes en InfoJobs todavía, no vaya a ser que te dé una hernia. Me pongo nervioso, ¿eh? Tío, del paro no te van a llamar, ¿eh? Algo de... trabajo. Se lo envió y me dijo, ya no se puede usar. Sí, es que no se puede usar, es el máster de... Se lo envió una amiga. Activística. Tío, es un puto, pide un profesor de historia. No se puede usar de historia. Tiene la carrera, ¿no? No podría, si es un colegio privado o algo. Necesita la capacitación, ¿no? También. Para ser profesor, con la licenciatura te sobra. Para un sitio privado o una empresa. Un sitio privado. No creo que te pidan un máster en máster en educación. Sí, claro que sí. Vamos con el segundo roncito. ¿En una empresa privada? ¿En una academia? No creo. Está pidiendo todo, pero eso es la competencia que hay, tío. ¿Hay mucha competencia en historia? Historia, pero si salimos un millón al año, hay 4 empleos, claro. Pero si hay unos navajazos. Y las oposiciones, gente cayendo en los pupitres. Las becas que voy a llevar son de grados de información y documentación. ¿Y la Coca-Cola, Juan? Y yo, hostia, yo no tengo eso. Todos los archivos que te piden esa mierda. Bueno, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, no te apetece hablar del verano. Verano. Siguiente pregunta, ¿el invierno? Vamos con la siguiente pregunta de Moya. Me gusta el invierno por las naranjas. ¿Qué pensáis de las sirenas? Una vez está clara su existencia, ¿pensáis que deben integrarse a la sociedad como una variante del Homo sapiens? Oh. Yo no he escuchado nada. No, no he escuchado nada. Yo sí que lo he escuchado, tío. Ya. Yo digo que Moya es más ¿qué pensáis de las sirenas? Una vez está clara su existencia, ¿pensáis que deben integrarse en la sociedad como una variante del Homo sapiens? Yo opino que Moya igual tiene alguna deficiencia que nosotros desconocemos. Pensemos, como Daniel, que las sirenas existen. ¿Deberían integrarse en la sociedad? Hostia, si la... Es verdad, vale, vamos a ponerlo en el supuesto de que las sirenas existen. Sí, sí, evidentemente sí. Y seguirían haciendo las mismas tonterías, como de disfrazarse y cantar para atraer a los marineros tontos a suicidarse. Hombre, no pues debería quedarse ahí. Yo sé, este tipo, como los negros son ladrones y tal. Las sirenas son buena gente. No son buena gente, tienen cola de pescado. Tienen cola, guau. Indicativo de mala gente. Pues no es normal eso. No es normal, por tanto es malo. No, por lo tanto, le corto medio cuerpo y me lo como. Dios mío. El cuñado. Fascismo. El tío. Pero vamos a poner. A ver, si una sirena tiene una enfermedad, ¿le puede hacer un trasplante de corazón de una persona normal a una sirena? Persona normal. No hay persona normal, sino persona, bueno, yo me muero. ¿Mi corazón lo puede llevar un gran sirena? Depende de la sangre, ¿no? ¿Del tipo de sangre? ¿Es compatible? No, no lo sé, pero supongo que... ¿No? No, no, claro que no es compatible. ¿Si no es un homo sapiens? ¿Es homo sapiens, no? Claro que no. No es homo sapiens, es una sirena, tío. Es un puto pescado. ¿Es un pescado mitad homo sapiens? Es un... ¿Mitad homo sapiens? ¿Mitad homo sapiens, mitad pescado? ¿Mitad? ¿Qué estamos aquí en la Grecia antigua? Grecia antigua. Es tiene forma humana, pero no es un homo sapiens. ¿Es un minotauro pez? Es otra cosa. Minotauro pez. Es algo raro. Y como es algo raro, minotauro pez. O sea, minotauro pez, ya hablaríamos de tres partes, a la cual una es humana, una ¿cómo es sería todo y otra es pescado. Ya, y Carl le dice que se comería la mitad. La mitad humana, la mitad pez. No, a ver, esto es el viejo debate de si vinicen alienígenas, los tratamos bien o los tratamos mal. Si hubiera visto la película de la llegada... ahora hablaremos de los alienígenas, que es un tema que también yo quería tratar hoy. No sé qué he hecho con él. Yo me lo cargaba. ¿Has visto el buen militar? Sí, al salón de la infancia, también con los militares. En el salón... No, no, espera, ya está. Hoy, en el salón de la infancia, militares y policías. Y si vienen los alienígenas, a matarlos. A todos. Ya está. A todos. Acabo de ver un bicho que está... ¡Viva, viva el pacifismo! El entendimiento. Víctor, coge el bicho que está ahí. Coge el bicho, cómetelo. Arriba. Mátalo como buen. ¿Lo ves? No, los bichos no los maten. Ah, los bichos no, los alienígenas sí. Soltarlo, que hemos hecho un favor. O sea, su hábitat. Vida inteligente ajena, sí. Hay que matarla. Sí, porque viene a invadir. Eso no lo sabes. Arriba, arriba, arriba. Es como los Simpsons. ¿Te acuerdas de los Simpsons en plan? ¡Oh! ¡Os traigo paz y amor! ¡Nos trae paz y amor! ¡Matarlo! ¡Matarlo! Es verdad, es verdad. Ese es Víctor. ¿Él es el nuevo Lenny? Eso no. ¿Nuestro Lenny? Sí, sí, sí. Soy el nuevo Lenny. O sea, lleva la gorra de Lenny. Lenny no le va a gorra. No rompa nada, por favor. Lenny. El nuevo Lenny. Paz. O sea, la verdad es que con los alienígenas... Pan y armas. Y agua. Es jugársela mucho también con los alienígenas, ¿eh? A ver, tienen más capacidad tecnológica para matarnos. O sea, a ver, siempre así han... ¿Por qué? Porque han viajado a velocidad... Porque han sido capaces de llegar a nuestro puto planeta antes de llegar nosotros al suyo. Eso ya es... Por potra. Bueno, aquí soy el alien de la potra. El alien de la potra. Podrías hacer un trío con un alienígena. Es verdad. Si pudieras hacer un trío entre Merkel y Esperanza Aguirre y un alienígena y otro hombre, ¿con quién? Me dijo a Javier Johansson y a alienígena macho. Y me la juego. Javier Johansson. No hay color ahí. Scarlett me quiere a mí. El alienígena tiene dos rabos y uno va dirigido a ti y otro a Scarlett. ¡Oh! Eso es nuevo, ¿eh? Pareciendo rabos. Sabemos todos que vuestro punto G... Está ahí para rascar. Escarbar. Escarbar. Es que verlo es más asqueroso. No, pero yo creo que un alien... Uno. Si vienen no es por nada bueno. O si... ¿Por qué? Si vienen, o sea, con música de los Beatles... Tú dirías a otro planeta. Si vienen con música de Across the Universe, que le enviamos una señal. O sea, que sea les enviamos una señal. Llega a Marte en plan... Les enviamos, acuérdate la señal que le enviamos. En Marte, de hecho, nuestro sistema solar les enviamos una puta señal. Les enviamos, no sé si, no creo que haga eso. Enviamos una. Sí, sí, sí. No me acuerdo, un satélite, una cápsula. La Voyager. Sí, sí, como sonando continuamente Across the Universe de los Beatles. Across the Universe, ¿eh? Imagínate que esos sonidos en su idioma. Across the Universe de los Beatles. Sonando continuamente. Si viene con esa canción. A lo mejor no lo mato. Venimos eso de paz, señores. O sea, espérate, que quiero recapitular un momento. O sea, que Calde no sea beligerante contra una especie superior que ha sido capaz de llegar a nuestra tierra antes de que nosotros haga la suya. Que no sea o que sea. Superior, o sea, que es superior a nosotros. Oportunidades de abrir el mercado está. O sea. La decisión de exterminarlos o no exterminarlos se basa en su mojabraguismo con los Beatles, ¿no? ¿Es posible que con él, es posible que la afirmación que acabo de hacer es verdadera? Voy más allá. Si vienen a favor de Paul McCartney, no. Si vienen a favor de John Lennon, si sí. Puta, yo cono, hija de puta. Yo me bajo los pantalones. Los Beatles es porque tienen moral. Está basando a lo largo cuánto vosotros sois de cuántos años de vida lleva nuestro planeta Tierra aproximadamente. La historia del planeta Tierra, que es geología, desde que empieza, desde que empieza el planeta. Eso no viene con la parte de historiales. No, sin historia humana, ¿cuántos millones de años tiene? Bueno, no, sí, desde que aparece el ser humano, sí, sí, desde que aparece el ser humano. 160.000 millones. No, años. De hecho, había dinosaurios. O sea, un milenio y medio. No. No, 160.000, no, vale, no, 160.000. 164 millones de años. 160.000, 160.000. 164 millones de años sería dinosaurio. 160.000 años al ser humano. O sea, Calde está hipotecando 160.000 millones de años. Millones. Ya no solamente el mojabraguismo de los Beatles, sino dentro del eso lo mete dentro del mojabraguismo de los Beatles y lo extiende a la sección de... ¿Vuelvo a explicar lo que acabas de decir? ¿Qué está haciendo? ¿La moral? Era eso. Que no parece buena persona, ¿no? Si viene claro, con... si viene con música de los Beatles, tengo que demostrar sentimientos. Claro. ¿Y si no? El hecho de que sean seres racionales, porque tienen tecnología desarrollada, significa que no. ¿Cuántos años han vivido los Beatles? Está íntimamente relacionado. ¿Cuántas décadas han tenido los Beatles? Los 60, ¿no? O sea, lo que dudo el dos. Dos décadas. O sea, 20 años entre 160.000 millones de años. Correcto. Que da un tanto por ciento de 0,01 elevado a 27 millones, por ejemplo. Cálculos. ¿Es esto tanto por ciento para decir, no, este tanto por ciento me parece lo suficientemente decente para hipotecar toda la humanidad? Está haciendo un gesto. Estamos hablando ahora de alienígenas y está sonando la cantina de Star Wars. La de Star Wars. ¿Casualidad? ¿O causalidad? ¿Eh, Juan? He hecho una pregunta antes, no me la ha contestado. ¿Cuál? O sea, que sean alienígenas y hayan traspasado el universo. No. ¿Significa que no tienen sentimientos? No. ¿O está íntimamente relacionado con que tengan racionalidad? ¿Cómo? Es que no tiene ningún sentido. Es que le ha dicho que significa que si... Bueno, como no tiene sentido lo que ha dicho, no sé por qué estoy preguntando. Como no tiene sentido lo que dice Calde, ya sí, a partir no, de ahí no, divagamos no, en cosas que tienen todavía menos sentido, no. Como la pregunta de Juan, que procede a repetirla. Que sean... tengan una tecnología desarrollada significa íntimamente relacionado con que tengan sentimientos. No. Sean racionales. No. Como que racionales, sí. Sí, claro. Racionales sí, pero sentimientos tiene que ver. No solamente ser racional con tener sentimientos. Pregunto. Yo creo que el desarrollo de los sentimientos no tiene por qué estar estrechamente relacionado con el desarrollo del racional. No, pero me refiero a una tecnología desarrollada como los alienígenas. No son animales, por ejemplo. Bueno. O sea, estamos poniendo a los extraterrestres, que por cierto, aquí hace un pequeño inciso. Y que el otro día creo que lo dijo Berto, donde nadie sabe nada. Como matemático no quieren decir que también sean racionales totalmente, Yo creo que sí, ¿no? Pueden ser productos irracionales, como matarse entre ellos, teniendo una tecnología de la hostia. Nosotros somos racionales. ¿Y no matamos entre nosotros? ¿Es que somos racionales? ¿Alguna razón de matarnos entre nosotros? Cada uno tiene... Hombre, uso de razón tenemos. Sí. Para bien o para mal, pero tenemos que... Puede ser un razonamiento matemático. O científico. Puede ser un razonamiento que puede ser analítico ahora, ¿no? No tenemos que estar todos acertados, no tenemos que estar todos... Tenemos un uso de razón pero bastante variado. Pero hemos hablado en función de la tecnología, ¿no? Lo que habéis dicho. Yo no. El hecho de que tenga más tecnología desarrollada más que la nuestra. Es que ahí está, pues ha dicho, estamos hablando de tecnológico, Significa que está relacionado íntimamente con que tenga sentimientos. que sean racionales. Personales, este debate me gusta. Sí. Este debate me gusta. Sentimientos yo lo diré también, pero ahí ya lo decimos. A ver, para empezar yo creo que la razón y los sentimientos no tienen por qué estar unidos. Partiendo de esa base. Digamos lo que sí, ¿no? Yo creo que no tiene por qué estar relacionado la razón con los sentimientos. Incluso en animales podemos encontrar sentimientos. A un grado menor que el ser humano. Sí. No. Oh, pero estamos partiendo de la base de que el extraterrestre es un ser racional. Lealtad lo puede llamar instinto. Como mínimo. Sí, sí. Sí. Seguir decía. Puede carecer de sí, sentimiento. No razonamiento, es distinto. Esa es la pregunta. Alegría al verte. Es que esto, el otro día, no me acuerdo en qué programa fue. O su sentimiento. De nadie sabe nada. En un programa de Nadie Sabe Nada, Berto dijo algo muy interesante dentro de un cúmulo de chorradas, como es habitual. que es. Nosotros. O sea, nuestra imaginación es finita. Finita. Es finita nuestra imaginación. Nuestra imaginación trabaja con cosas que hemos visto. Y un extraterrestre puede venir y ser algo que no hemos visto jamás en la vida. O sea, ya no solamente en el aspecto físico, que sea de una forma u otra, sino ya en el punto filosófico. En el punto filosófico de decir. ¿Cómo que nuestra imaginación es finita? Que se basa en cosas que hemos visto. Nuestra imaginación, no puedes imaginarte cosas que no existen. Que escapan de tu realidad. Entonces, ¿por qué? Ciencia ficción y todo esto. Entonces, la ciencia ficción se basa en pautas que existen. Entonces, la primera simbología de los primeros prehistóricos, ¿en qué se basaba? ¿Cuál es la primera simbología? La creación de, por ejemplo, la tierra, yo mismo. Figuras de dioses, diosas. Sociedades. Pero eran. Porque creían en diosas. Eran medio. ¿Humanos? Dios siempre tiene una figura humana. No, pero es que primero tienes que crear la simbología de que existe un dios. Sí, pero la figura de Dios tiene una figura humana. No, no tiene por qué. ¿Cómo que no? No, veces todos los dioses egipcios y demás tienen figuras humanas. Pueden tener figura humana o figuras. O figuras de perros o de gatos. No tiene ninguna figura. No existe ninguna figura que no se base en algo que ya existe. No, Akenatón se simbolizaba con el sol. ¿Qué era Akenatón? No era el sol. ¿Cómo? Ahí ya soy ignorante. ¿Cómo es Akenatón? Akenatón no, Atón. La creación de Atón se simbolizaba con el sol, pero no era el sol. Era algo abstracto, como Dios, el propio Dios. Pero tenía una definición. ¿Física? De la vida, por así decirlo. La representación física, porque evidentemente, si tiene una representación, tiene que ser física, era el sol. Pero no se decía que el sol, eso, es Dios. Se decía que algo abstracto es Dios. Se representaba con un sol. ¿Y cuáles eran los valores que tenía? ¿De Atón? Dar vida a la Tierra, como el sol hace. Me imagino, no sé, no me sé eso. No, pero de todas formas, te pongo un ejemplo más concreto. Dios, ahora mismo, son tres. Algo abstracto, una paloma abstracta, y un tipo que vino a la Tierra, lo matamos y volvió a subir al cielo. Quiero decir, un tipo hasta que no se alimentó. Hasta que no se alimentó a alguien. Un tipo, una paloma. Las palomas existen. Vale, una paloma que es un espíritu. Un tipo que resucita y se va y vuelve a ser otra vez uno. O sea, tres en uno. Y una cosa que es. No, yo digo que sí que somos capaces de crear un montón de cosas y de imaginarnos un montón de cosas, porque si no, la sociedad no había llegado hasta aquí. Tú puedes crear cosas, pero la evolución no podía existir. Creas en base las características que tienen esas cosas son humanas. Ibas encadenando lo que había antes. Humanas o reales. Pero poniendo tu trozo, añadiendo algo más, algo que no había antes. Si no, no habíamos llegado a tener móviles, no habíamos llegado a tener. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, todo la ciencia ficción que hay actual, por seguir el ejemplo de la ciencia ficción, no se podía imaginar el mundo romano, pero ni por asomo. Un coche volador, ¿qué coño es eso? Un coche volador. Sí. Un microondas, es que un microondas, tócate los huevos, es una cosa que calienta el agua. Pero eso ya no lo han imaginado los romanos, eso lo han imaginado ya una civilización superior a los romanos. Sí. Pero tú me estás diciendo de que todo se basa en cosas que ya se conocen, ¿no? Claro. Se han tenido que imaginar con el paso del tiempo. Por en tanto, cosas que se conocen, no. En cosas que tienen características que ya se conocen. Han imaginado cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas ha imaginado que no tenga una característica ya existente? La bicicleta, por ejemplo. No existía. La bici. La bicicleta no existía, pero existía la rueda. Existía la rueda. Pero en un momento la rueda como transporte. Antes no existía la rueda. antes de existir la rueda, ¿cómo inventaron la rueda? ¿Alguien tuvo que imaginar una rueda? La circunferencia sí que se la imaginaba antes, ¿no? ¿Pero alguien se la tuvo que imaginar? Pero la circunferencia es algo geométrico que existe desde el principio. Es que la está la naturaleza. Pero el imaginar que dos círculos te va a ayudar para eso, primero tienes que imaginarlo antes de ponerlo en práctica. Pasaron mucho. El coche no lo inventa el primero que inventa la rueda. No, pero a ver, hemos vuelto al principio, ¿no? Sí. Hemos vuelto a que lo primero es imaginar algo nuevo que te sirve de fuente para crear algo, pero que eso después sigues imaginando cosas nuevas para ir aumentando. Está claro que ver un girasol, la circunferencia del girasol no te va a decir, hostia, esto es una rueda, puedo utilizarlo para mover todo cosas, eso, no. Todo eso, eso pasa de mil años hasta un chaval o una chavala. Se paró y se sentó y dijo, voy a imaginar, hostia, una rueda. Nadie tiene que imaginarlo primero. Sí, ya, nadie cogió dos, por casualidad, dos círculos, se montó encima y dijo, mira, esto tira, mira qué bien. Por eso, todo se basa en pruebas reales, no se basa en inspiración. Vamos a ver, me estás diciendo que un tío que tiene que lo único que hace en su vida es buscar comida para alimentarse, va a perder su tiempo en meter dos circunferencias para ver si tira. No, porque antes imagino pues igual que hay tiempo, igual que ahora mismo hay gente que no es lo mismo en lugar que de hacer trabajo para encontrar comida se dedica, pues, por ejemplo, a escribir libros. Pero es que sin no, saber no, que no, le pueda no, dar no es lo mismo tiempo, ahora que antes. Que claro, estamos era, hablando el de tiempo terrenales, por así decirlo. Estás hablando de cosas terrenales. Con instinto, no sé. Cosas terrenales de aquí. El mundo simbólico muy estamos importante. Hablando de la imaginación, en plan, fuera evidentemente, de lo que conocemos. Imaginado, evidentemente tuvo que ser imaginado. Eso es la clave, básicamente, ¿no? Evidentemente. De hecho, los neandertales no tenían capacidad de imaginar tan potente del mundo simbólico. De que nosotros, los homo sapiens. Es que, realmente, es muy absurda esa conversación. Una de las principales diferencias que había entre los neandertales... Sí, básicamente. Qué poca palabra. Es que una de las principales diferencias que hay entre los neandertales y los homo sapiens es que ellos no tienen un mundo simbólico tan desarrollado como nosotros. Por nosotros, nosotros tenemos la capacidad de imaginar desde cero. Y ellos no, la parte de las físicas. Yo creo desde cero, ¿no? No puedes imaginar cualquier cosa. Tu cerebro siempre va a estar limitado a lo que ves, al entorno. No cualquier cosa, pero sí tenemos capacidad de imaginar. Yo no estoy diciendo que no, claro. Yo lo que estoy diciendo es que si yo imaginar, nadie ha llegado que se imagine, pero yo digo que imaginas, tu imaginación está limitada a lo que existe. ¿Dónde está enterado a su muerto? No se tiene claro. Es que la capacidad de enterar a su muerto es el de Homo sapiens, no estoy seguro. De Homo sapiens seguro, de los neandertales no estaba claro. Por ejemplo, no era algo generalizado. El hecho de enterar a tus muertos en plan, este hombre a lo mejor puede que vaya a otro mundo, es un salto evolutivo de la hostia. Exacto. ¿Cómo él ha visto antes que quizás hay un mundo después de la muerte? ¿Cómo ha visto eso él? Pero es imaginar. Darle un sentido. Pero es imaginar. Pero han pasado todos los mitos, toda la leyenda. El salto ese, que además es otro de los grandes debates de la teología, es ese salto tú lo das a un mundo igual, físico. Y a un mundo igual que el tuyo. ¿Simbólico? No, es un mundo físico. No, porque no sientes ni dolor para empezar. Los primeros teólogos hablaban de un mundo físico, terrenal. Para empezar, no sientes ni dolor. O sea, el mundo que habla de San Agustín es el mundo, la ciudad terrenal de la ciudad celestial. En la ciudad celestial no hay ni enfermedades. ¿Cómo va a ser físico? Yo creo que eso... Pero habla ya de un... Parte de la idea de un espacio. De la esperanza de que cuando te mueras vas a ir a un sitio que todos pillen. Porque nuestra mente funciona en tiempo y espacio. ¿Cómo vas a...? Pues me está dando la razón. Entonces no puedes imaginar cosas que... Sí que puedes. Lo que pasa es que evidentemente tienes una limitación. De hecho, no puedes hacer... Tu mente no es capaz. Tienes cierta limitación porque no puedes hacer boom y que la mente te vuelve un montón de sentidos sin ningún... Pues a eso me estoy refiriendo. O sea, que... Pero me estás diciendo que tiene que partir siempre de cuestiones físicas. Que justo las palabras que has utilizado es cosas que has visto. Y eso es... Claro que no. De cosas. Sí, tú no has visto, en el mundo real no has visto. No puedes verlo, que hay un mundo después. Ya has visto ya, pero tu experiencia, de la experiencia de vivir. Tu experiencia no te dice que hay un mundo más allá. ¿Cómo te puedes imaginar que cuando te mueres, qué pasa? Todas las opciones que hay es. O que te vas a un sitio que todo está muy bien. Y eso no te lo dice la experiencia, ¿eh? Claro que no, tío. La experiencia no te dice eso. No, de hecho, la experiencia de la muerte no existe. Ya deja de respirar, ya deja de vivir. Ya está, punto, hasta luego. La experiencia de la muerte no existe. En cuanto a la muerte, lo que existe es, no, la, es la esperanza, no la experiencia. Es la esperanza de decir, hostia, mi vida no acaba cuando me muera, sino tiene que existir algo más. Las ideas que tienes de la muerte se basan... ¿Puedo cambiar un poco de tema? No, las ideas que tienes de la muerte se basan en la experiencia que has tenido tú antes. Es decir, o sea, yo he vivido esto, una persona se muere, ¿qué le puede pasar a él? No, tú ves que una persona se muere y desaparece. Todas las opciones que hay reales, todas las opciones que dan las religiones son cosas que se pueden ver, que te reencarnes, es decir, que vuelvas a la vida, que te hagas un animal, que te vayas a un mundo del cielo en que todo sea muy feliz. Claro, eso también lo ves en la vida real. No lo ves en la vida real, pero te lo puedes imaginar. Ey, imaginar. Te lo puedes imaginar. Ojo, te lo puedes imaginar. Sí, pero te puedes imaginar porque ¿qué imagen te puedes imaginar basado en valores que te da la propia sociedad? No sé, te explican algo, no te lo puedo explicar porque no me lo puedo imaginar. Te explican algo fuera de lo común. No, pero ese mundo lo vas a... Te dice que vas a una puerta, ¿no? Y que te están esperando y te dicen, puedes pasar. Claro, eso lo has visto. No lo has visto, pero lo basas en valores que te ha dado tu sociedad. Pero estamos hablando de las primeras representaciones, no unas creencias institucionalizadas como las nuestras, sino unas primeras creaciones y esas primeras creencias también carecían de la base en la que tú mismo te estás basando. O sea, no eran ya, decían, o sea, no se pasó de la nada a el cielo es todo lo que estamos diciendo ahora mismo. O sea, eso del cielo es tal, algo muy simbólico. De ahí hasta las idiomas, se evolucionó algo más. Idiomas, variedad la religión no pasó de 0 a 100 de la noche a la mañana. También empezó de 0 a 10 y ese 10 limitado a lo que esa primera persona llegaba a su mente a imaginar. De la siguiente sigo imaginando en base a los valores que le empezó a dar esa sociedad. Hablando de la religión, es que quizás el mundo simbólico de los primeros Homo sapiens era más complejo que la religión que nos venden ahora. ¿Cómo? No entendí eso último. A lo mejor el primer mundo simbólico de los primeros Homo sapiens era más complejo. ¿Mundo simbólico te refieres a vida de la muerte? Por poner un ejemplo. Era más complejo que el que tenemos nosotros ahora. Porque nuestro se ha simplificado para que todos lo entendamos. No, claro que no. Pero para empezar, ellos como especie, nosotros como especie, partimos de cero. Antes no había ningún tipo de documento. No existe ningún documento, ¿no? Pregunto desde la ignorancia porque no. ¿Documento de qué? De esa creencia de una vida después de la muerte previa a egipcios. Sí, sí. Antes, sí. La historia empieza con Mesopotamia. No, pero antes sí que hay Mesopotamia, sí, un mundo simbólico. Mundo escrito empieza con Mesopotamia, sí. Mundo simbólico. Escrito simbólico, estamos hablando. Estoy hablando de una creencia después de la muerte previa a Mesopotamia y cualquier otro tipo de religión. Cualquier ritual de pregunto desde la ignorancia, no lo sé. Ritual de Homo sapiens. No lo sé. Cualquier ritual de Homo sapiens. Con el ajuar, todo el tema. Enterrar con ajuar. Por ejemplo, que a una persona la entierra. Enterrar, sí, con. Enterrar. Como la momia. Solo el mero hecho de enterrar. Como la momia. Que le pongan cuatro piedras encima. Que quieran preservar el cuerpo. Porque piensan que van más allá. Que le pongan un cuchillito al lado del cuerpo. Porque piensan que eso le va a ayudar para pues los demonios lo veo, o que sea más eso, allá. Eso lo veo yo llamo fruto de una esperanza insana y. Y realmente con más ganas de creer en eso que en algo que sea real. O sea, que realmente pensar que eso es real. ¿Qué tal el salto? Si ni siquiera basarte en absolutamente nada. El día que me muera, el día que me muera, tiene que pasar algo más, o si no, realmente mi vida no tiene puto sentido. Ya es que ni siquiera basarte en algo de ser tal, sino. O sea, cuando yo me muera, tiene que pasar algo, porque si no, realmente no tiene ni puto sentido. Estoy hablando como si fuera un muerto de esos que le ponían cuatro piedras, como has dicho tú, Eloy. Yo creo que es más una creencia de decir. ¿Te ha servido para algo lo que has hecho aquí? O sea, yo he estado viviendo... ¿Qué? Una duda que me acaba de surgir. ¿Cuánto era la esperanza de vida? En la prehistoria. Depende. No lo sé. No tengo ni idea. En Roma a lo mejor eran 30, depende, como mucho. ¿Antes que podían ser? ¿20 años igual? En la edad media, por ejemplo, eran 20, pero porque uno de cada dos niños se moría al nacer. No se puede hacer una... Sí, por ejemplo, eso también es un... gente que lleva 40, 60 años, sí. Eso también es un debate interesante de ¿por qué ha evolucionado tanto la esperanza de vida? Lavarse las manos. Por lavarse las manos, sí. Básicamente. Sí, sí. Bueno, o sea, no, esto no lo sabía. Por la higiene, por la higiene. Por la higiene, por la higiene. Por la simplificación, por la alimentación. Higiene y alimentación, sí. Sí, básicamente. Higiene y alimentación. O sea, lo de la alimentación sí que es cierto que me lo imaginaba. Por alimentación, tal, sí, pero higiene. Sí, higiene, tener. Pero. Sobre todo que los niños no se mueran. Igual estoy metiendo la mano, pero no. La mano, en vez de la pierna. Estoy metiendo la mano en vez de la pierna. O la pata. Los romanos no decían que eran bastante higiene. La parte de la burguesía, la parte de. Y la civilización griega. Pero, o sea, que la parte de los ricos, la parte de los ricos. Lo máximo era 55 o 50 años. Y vivían la mitad de tiempo que nosotros vivimos, ¿sabes? 45 como mucho. Un 5% de la población. 45, sí. Pero ese 5% moría a mitad de edad que nosotros. Sí, sí, es verdad. Sí, puede ser. Que dice, me duele la muela. No hablo de decir, hostia, no tenía ni puta idea. No, digo que me parece. Pero, o sea, me chirría en la mente que un noble romano que tenía una higiene igual, muy similar a la nuestra. No. Sanidad no, hablo de higiene. Imagínate que te pegas un tajo con un hierro. No vas al hospital porque no hay hospitales. Que te echas agua. Te prende una infección y te mueres. Ah, bueno, sí, si te digamos. Después está la idea magnífica de la sangría. Sí, o la sangría. Si están malos porque. ¿En cuánto siglo tú vas a sangría? ¿Cómo? A sangría. Si están malos es porque la sangre está mal. La sangre está mal, pues vamos a. Pues vamos a desangrar. Claro. A que cambie la sangre. Esa idea fue. Hombre, esa es la diálisis neandertal, o sea, la diálisis de antes. La media. No, bueno, vale, no me equivoco con el término neandertal. Es la idea previa de la diálisis era esa, ¿no? Sangre de virgen. Pero sin introducir sangre nueva. Sí, solo sacar la sangre mala, pero la nueva no la metemos. Sangre limpia no le metemos porque no. Los cónsules como mucho duraban 40. Era la edad de 45, ¿no? A partir de los 40 años pueden ser consoles. 40-45. Porque era ya la época de, hostia, los más sabios son más mayores. Hostia, si has pasado los 40 años, ya es la puta máquina, sí, ¿no? Sí, eso sí. Que es el puto amo. 40 años, flipa. Mi padre ya 50 y pico, 50 y poco. Y eso es una de las cosas que siempre me ha llamado bastante la atención, el tema de la esperanza de vida. Y en teoría, o sea, que sigue subiendo, quiero decir, sigue. No, ahora baja. Pero ya lo he encontrado el tope. Se lo dijo a los chavales, pero ya no me acuerdo las fechas. Encontraron los científicos, ya cuál es la máxima. ¿120? Creo que en 120. 120, 130. Aquí hace poco vi una. Bueno, es que ese vídeo es muy heavy. No lo pasó. En plan de cambiar las células. Algo muy raro. Para vivir más. Ciencia ficción. Ahora mismo ciencia ficción. En unos siglos, a lo mejor es normal. Sí, para vivir más, para cambiar, que no haya enfermedades y tal. Yo sí, he leído lo que os enseñé en el vídeo de la sí, genética. Sí, y ves un poco de. Lo iba a decir yo ahora. ¿Quieres comentar el vídeo? Te veo ya apagado, te veo triste, te haces uno gris, lúgubre. No, vale la pena. No, es que hay un dilema. Es de genética, es mi tema. Hay un dilema moral, porque a lo mejor científicos. Bueno, dilema moral, como el de pagar por el amor. Eso va a ser, eso es nuestro plato fuerte, nuestro cierre. Es nuestro cierre de programa, las 5 horas de programa. Es broma. ¿Qué te parece si te digo que los científicos, imagínate que descubren cómo cambiar los genes para que no se degraden? Con el propio oxígeno, que es lo que nos mata. Sí. Que es algo que a mí me dejó muy ultra rayado. Vale, para que no se degrade. El gel para que se consiga. La inmortalidad no existe, otra cosa es que se alarga la vida muchísimo. Vale. Sí, no, imagínate. Yo estoy viendo un caso que no es posible, bueno, y que no sé si será posible. Imagínate que pueden hacer los científicos que los genes se autorregulen. Ronda de chomino, continuamente, ¿no? Continuamente se autorregulen para que no. Nunca haya un estado. Ojo, de Andrea está mochando. No. Nadie había apostado por Andrea y Andrea está mochando. Mira lo que queda de chupito. Oye, tío, estoy diciendo un puto debate. Pero es que ronda son 10 minutos. No, vale, continúa. Imagínate. Se autorregulen para no. Mujeres que se autorregulen para. No, para que no se oxiden, para que no se. no se degraden. Para que no hayan fallos, para que no haya enfermedades, me gustaría para que no haya inmunidad, yo, para que no haya fallos yo, en la vida. Yo, de hecho, ¿qué pasaría banco si a muerte con Juan con la inmortalidad? ¿Qué vale. es lo que va a ser? ¿Qué pasaría la mirror, si, la sociedad, consiguiese...? El capítulo... ¿Es el 4? El 3, el 4. Vale, continuamos. Fue de puta. ¿Qué pasaría si la sociedad descubriese una forma de conseguir la inmortalidad, digamos? Y naturalmente sin, hombre, si te mata, alargar mucho la vida, alargar de forma natural, sin, o sea, lo que es la muerte, lo que es natural. La autorregulación genética para que nunca tengas ninguna enfermedad y nunca te pase nada. Estoy en contra. ¿Qué pasaría? Tú luego dejarías de tener hijos, la gente seguiría teniendo hijos. Pero es que no, eso no se le puede dar, sino es destruir la vida. ¿Cómo la sociedad cómo se organizaría para pausa. ¿Os acordáis de que Rubén, Mónica se llama? Mónica y yo hablamos de una serie brasileña que se llama 3x5. No sé qué está hablando. En el 3, en la serie de 3x5, no sé. Voy a mochar. No, en serio. Hay una serie brasileña que estrenó en Netflix hace poco que precisamente va en colación con lo que tú estás diciendo, la explicación que esto está dando, Calde. Hay una especie de sociedad que está dividida en dos, entre pobre, rico, bla, bla, bla. Todo lo que lo sabemos. El detalle interesante. Para tú pasar de pobre a una sociedad guay, chachipiguli, tienes que pasar pruebas, tal. Y la última prueba, antes de tal, es que te meten una especie de vacuna que tú no puedes tener más hijos. Que eso en la serie tiene dos lecturas, una cada no nos interesa, pero luego podríamos sacar a debate, que puede ser bastante interesante, que es la injusticia que precisamente genera tener hijos y una descendencia genética y de privilegios por ser hijo de, que eso luego lo podemos hablar, y otra es precisamente en un mundo hipotético de tener todos salvaguardados de enfermedades y no existe en guerra, nada te mata, puedes ser inmortal, precisamente eso. La pregunta que yo haría a colación de lo que tú estás diciendo es, ¿tú te harías inmortal a cambio de no tener hijos? Sí. Juan es imbécil. No vale su opinión. No, es broma. Pero sí que es, tío, un punto más egoísta. Juan de primera no quiere tener hijos. Yo ya di mi opinión. Yo soy de tu repente. Ah, no, pero a mí me lo aseguraron hoy esta misma tarde. Yo tengo una pregunta. ¿Había algún comentario? Lo he dicho. ¿Había asegurado que yo no tengo que tener hijos? ¿Había algún comentario esta tarde de que tú. Cuando. La ecología de mierda. La ecología. No fue ayer. No fue ayer, ¿verdad? No fue hoy. Fue ayer bajándole la basura. Dijo, ¿tú no quieres tener hijos? Y yo pensaba, pues Juan, en el tramo. Era una broma, una bromilla. En el tramo que han estado los dos juntos y tal. Y ya por eso he soltado el comentario. Yo tengo una duda. Los de Andrea. La audiencia. Porque Andrea, como es mujer, no puede ser doctora. Gracias por infravalorar el machismo hoy en día. Pero no es discapacidad porque sí que es capaz, es minusválida. Gracias. Down Andrea con dos E's, Eloy. El tramo de Fortana ha estado muy bien, lo habéis infravalorado y seguramente sea lo más votado por nuestros oyentes. En nuestro hashtag nadie no sabe nada. Ser inmortales no te convierte solo a ti en inmortal, es decir, no, estamos diciendo persona de tu entorno, de... Estoy diciendo que toda la humanidad. O sea, me estás diciendo que si yo fuera inmortal tengo que aguantar a Juan por la eternidad. Toda tu vida. Hostia, me lo pienso, ¿eh? Me lo no, pienso. Es decir, si estás... Yo ya no quiero ser inmortal, ¿eh? Si estás inmortal con persona que, no sé, que con, no es que tú te mantienes inmortal y se muere tu padre, se mueren tus hermanos, se muere todo el mundo y tú te quedas inmortal. Eso sería una tragedia que nadie podría aguantar. Es muy interesante lo que estás diciendo, tienes razón. Pero si tú estás inmortal y todo tu entorno a partir de una generación, yo lo que planteo es ser inmortal a partir de nuestra generación. Tiene que haber, ¿no? Los que hemos nacido en los 90, por ejemplo. Yo voy un poquito más allá. Los padres entonces sí. Se mueren. Nuestros padres se morirían, sí. Sí. Los de 90 sobreviven. Los de 90 para allá. Nacido del 90 hacia adelante. Bienvenido al club. Atención, el gorra camionero que he comentado. A ver, la inmortalidad. Gorra camionero, cuya gorra es mía. No, no, yo estoy hablando. O sea, hace no tanto no se podía tocar los putos genes y ahora se pueden tocar. Por tanto, se puede todo en esta vida. Por lo tanto, no es nada. No, ninguna locura. No sea, Juan, no seas demagogo. No seas demagogo. Digo, a la de hostia. A los German Test. Muchísimo. Vale, pero inmortal, imposible. Vale, venga. De todas formas, no estamos hablando de. Si hay un puto bicho ahí sí. Que estoy viendo. Sí, ah, ahí va, ahí técnicamente se puede llevar. Ya, ya, espera. No estoy hablando de que sea algo espiritual, de que te hagas inmortal y ya está. No, te estoy diciendo de que tu propio cuerpo no se degrade. A no ser que te pegues un tiro en la cabeza o que te des un golpe. Hostia, mejor no te matas. Un cuerpo que no se autodegrade. Calde, has hecho un margen muy amplio de. Pegarte un tío en la cabeza o darte un golpe, o sea. No, pero, coño, que te tengas un accidente, te pegues algo en la cabeza y te mates. Son los loles. No, pero loles. Que pongamos que tu cuerpo no se autodegrade. Me gusta. ¿Vale? O sea, que tú tienes. Entonces, un tratamiento. Yo quiero sí. Vosotros sois el. Imaginaos, el jefe del imperio del mundo. Para un buen máster, eso es el mal. Vale, deja así. El jefe de me la suda tu opinión, Juan, déjame ser. El jefe de. Tú eres el gobernante de la humanidad. AK Master. El AK Master. Para el Master. Master of the World. Y te presentan el. Digamos, tenemos la técnica para hacer esto. Fuera, no me interesa. Lo podemos hacer a todo el mundo. No a toda la humanidad. Obviamente no me interesa. ¿Tú qué haces? Lo dejas, o sea, dices, vale, tengo no. El hallazgo de la historia. Lo hago. Si quieres anarquía. Lo hago, pero si lo hago, ¿cómo organizo luego? ¿Cómo organizo luego la sociedad? ¿Cómo organizo luego la sociedad? Porque. Es imposible. Porque los recursos se acaban. A eso te quiero añadir. O no lo haces. No lo haces por miedo. No lo haces y lo quedas para ti y para tus amigos. ¿Para tú y para tus amigos? Sí, tío. Hay esto. Puto gobernante, tienes que. Hay esto acá. ¿Es eso o no? Vale, sigue, Carlos. No, es. Lo que está, la propuesta, tú eres el máster del mundo, el jefe del mundo, y tienes que implantar, mira, inmortalidad. O sea, seguir como estamos ahora, inmortales, tal, un costipado nos puede matar cuando tengamos 80 años. O inmortalidad. A la inmortalidad le podemos añadir no tener hijos. Sí, no, yo estoy diciendo que en caso de que das la opción de inmortalidad, ¿cómo gestionas tú una sociedad? Es imposible gestionar el planeta Tierra, en el planeta Tierra, una inmortalidad si no existe la posibilidad de que seamos todos infértiles. Es imposible. Por lo tanto, no. Si junto a esa tecnología no existe ser infértiles, no me interesa porque el. Al principio todo sería guay, en plan, no, somos inmortales, tal. Disparame la cabeza. Disparame la cabeza, ha dicho ya Calde que no. Pero inmortales, tal, no vamos a morir salvo que. Eloy diga, ¡oh, disparame la cabeza! Salvo eso. En realidad sí. Pero si no. Sería interesante. Y ya está. Sería interesante eso, pero. A la larga. Como ahora. Si seguimos procreando, a la larga nos quedamos sin recursos. Ya, ya. O sea, algo terrorista o algo por Europa. A la larga es una expresión, pero. A la corta, hace un siglo. Es una expresión, pero realmente tenéis razón. Decía, a la ya, tendríamos un problema muy serio de recursos, salvo que conquistásemos otro planeta. Por eso digo, pues de ahí es mi pregunta de sí. Si no me ofreces, un momento. O sea, si no me ofreces la infertilidad junto a la inmortalidad, es inviable en nuestro planeta. Esa es mi respuesta. Aunque te ofrezca la infertilidad. Claro. No, o sea, aunque no me ofrezca la inmortalidad, de hecho, de aquí a nosotros no la vamos a vivir, nuestros hijos son inmortalidad. Mortalidad. Nos vamos al carajo. Nos vamos mortalidad, al carajo, por falta de recursos. Por tanto, necesitas poco nacimiento. Pero yo creo que la falta de recursos, que es otro tema interesante. Aunque hubieran recursos infinitos. No, aunque hubiese. Sí, no, si íbamos al carajo. No. Pero seguramente el irnos al carajo se podría aplazar unos. Iba a decir un millón de años, pero eso pasa. Pero bastante miles de años si supiésemos gestionarlos mejor los recursos. El planeta tiene su regulación para acabar con la mierda. Una sociedad inmortal No, no, no, ya estoy hablando de una sociedad normal, lo de los recursos. El cambio climático es lo más normal en el planeta, o sea que... Si supiésemos gestionar bien los recursos y ya. Te digo que acabar con los recursos... En una sociedad inmortal, tienes razón de que... En una sociedad inmortal que estarían trabajando los campos y vendiendo... Una sociedad inmortal que podamos seguir procreando. No, no, te digo, una sociedad en la que seamos inmortales, infértiles y con recursos infinitos, nos iríamos a la mierda porque nuestro cerebro haría... Si seguimos... No, sí. Hacer por... No todos. Por venir más de la cuenta, básicamente porque nuestra especie no está diseñada para vivir tanto. Diseñada. No, espérate, es que mira... Pero tú te basas tu vida en el tiempo. Aquí, sí, mira, tiempo. No. Por ejemplo. Es que aquí entra una cosa también... Si no hay dimensión tiempo, ¿para qué quieres? Aquí entra... ¿Por qué medir el tiempo si no te vas a morir? Aquí entra una cosa interesante también de un debate anterior. Sobre el tema de la imaginación y tal. Con el tiempo perderé el sentido de la vida, es el tiempo. Sí, no sí. Somos, no sigamos capaces de medir la vida. ¿Cómo sería? Cuando empieza, o sea, no. Es una línea, ¿cómo, un segmento? ¿Cómo envejeceríamos? Nos quedaríamos igual que ahora. Es un segmento, no hay nada. Envejeceríamos algo. Es que nuestra mente tampoco es capaz de imaginar en ese tiempo infinito, en ese tiempo tal, si vamos a envejecer algo o tal. No sé. O sea, tampoco podemos hacer un debate serio, un debate con cierta exactitud, porque ni siquiera nuestra mente está preparada para imaginarnos ese mundo infinito, porque no sabemos si vamos a envejecer algo o no vamos a envejecer. Y la putada es lo que está aquí a viejos. Andrea me había pedido la pregunta antes. Lo que está aquí a viejos palabra. Y piden la inmortalidad. ¿Se mantienen viejos para la inmortal para...? Esa gente que se muera que vota al PP, sí. Por favor. Esa gente que vota al PP, que se muera. Es decir, yo con 80 años, no, viene esto del el nuevo trend de ser inmortal, me quedo inmortal con 80 años con... A no ser con la piel caída y todo. Que te metan... Es que eso es... Sí, eso está muy de vuelta. Y aquí hay gente que no ha visto Black Mirror, claro, y no sí. Queremos spoilear, pero ese tema sería bastante interesante por el debate. Sí, ya lo comentamos. No lo comentamos, quiero, pero creo que podríamos ampliarlo más. No quiero volver a discutirlo con el retraso de Juan, ¿vale? Vale, a ver. Dicho esto, por todo lo prepotente que puedo ser ahora y lo he sido antes, pido disculpas. ¿Por qué? Porque sé que antes tenía razón, Carles. ¿En qué? Hasta me pongo muy prepotente. Ah, sí. Lo lamento. Yo, no, con la prepotencia también se podría haber otro debate últimamente. Digo, no, muchos no van a disculparse. No, en serio. No, pero eso no pasa. Yo también reconozco que bueno, yo soy muy cabezón. Yo soy muy cabezón y a veces también me paso de prepotente y siendo cabezón. Excepto cuando insisto a darle con que sea puntual, que... O el pendejo. ¿No podías proponerte para 2017 ser puntual, Caleb? Así como propuesta. Sí, como no, propuesta. Yo creo que no soy. Es que tú no. Espérame, por favor. Puede ser que esté equivocado. ¿Cuántas horas llevamos ya de.? No sé, pero me da igual. Dos y media. Esto me da igual, pero vaya. Qué cabrón. Por favor, dilo. Yo creo que qué. Yo creo que no soy muy. ¿Muy qué? Impuntual. Yo creo que no soy muy impuntual. Uy, espera, creo que no lo escuchamos. ¿Muy bien qué? ¿Muy qué? Yo creo que no soy muy impuntual. He dicho muy. O sea, un poquito impuntual soy, pero son márgenes de... En el último año, yo creo que has aprendido un poquito. Yo creo que son márgenes de 3 minutos, 4 minutos, 5 bueno. Minutos. Hoy ha sido 20 minutos. ¿20? Pero hemos salido a las 10 y 20. ¿A qué hora te hemos recogido, Juan? No me acuerdo, tío. Bueno, busca, pero... no. Abre ahora mismo Telegram. Abre Telegram con el mismo móvil que estamos grabando. Y a qué hora te he mandado yo un audio diciendo que la tonta está en el bote o algo así, ¿verdad? Sí, Carlos. Yo no podía seguir en mi casa hasta que tú no vengas a ayudarme a coger las cosas, no puedo. Yo he llegado a las 10:02. 10:20, 10:20. Nos ayuda a coger cosas. 10:20, 20 minutos, que es lo que yo he dicho. Sí, sí. 20 minutos. Está ladrando esto. Era un tiempo. Cuéntame algo, Juan. Víctor y su gorra. Había dicho 20 minutos. Los 20 minutos que había dicho. No, en serio, sé más puntual, Carlos, por favor, ya te lo pido como favor de amigo a amigo. De amor a amigo. No, de amor también, porque ya es un tema que me duele en el corazón. Puntualidad. Bajar el margen entre 0 y 5 minutos. Y lo que ha dicho, ¿entre 0 y qué? Y 5. Entre 0 y 5, hostia, ¿qué entre 5, hostia, nada. Espera, me está dando una embolia de ¿Cale va a ser puntual de un 5 minutos? No, de no, no, bajar su retraso de 0 a 5 minutos. Hostia, hostia, de 0 a 5 minutos. No, pero con lo que decía Eloy sí que es cierto que... Eloy no solo, sino a todos, que nos pasa que son... Es algo inherente a la humanidad, es ser tan cabezón. Bueno, bueno. Espera, Juan está mirando algo, que no existe en la puerta. No, no, es que ya mismo está, era una luz. Era una luz. No es algo importante. Era una luz, Juan. Sí, sí, era una luz. ¿Después de cuántos chupitos? Ah, ya no está la luz. Ah, ya no está, me deja mucho más tarde. No, a mí no me fue a la mente una luz que ya no está, no soy un loco de la vida. Prosiga. Después de estar casi te da un espasmo en sí, el... Sí, sí, hostia, ¿no? Ya no está, no sé. Bueno, prosiga. Hostia, claro, lo de ser cabezones y tal no pasa, no pasa nada. Y yo el primero lo reconozco, ¿eh? ¿Todo esto sí, viene sí, de una pregunta de Moya? No creo. Nos falta la séptima. Iba a seguir con la pregunta de... Bueno, con la temática de la sobrepoblación de la Tierra y todo esto. Y otra cosa es... Yo pensaba en... Si viene otra... Si viene el... ¿Alguien? Otra especie a la Tierra. Que no se escuche. Por la misma problema que tendrán ellos en su planeta. De la nos encontramos los claro, dos porque ellos siguen con los planetas hechos un asco que no podemos. Entonces creer. Nos reventarán la puta vida y Calde tiene razón. De que de hay miles, que destruir a todo ser viviente que venga nos encontramos y en plan de Dios, por fin tenemos una salida y podemos sobrevivir en otro planeta. Son igual de mala gente que y nosotros. Y son iguales o peor, hostia, que nosotros. Yo, ¿qué a, hacemos? A esta altura del programa... Yo voy a algo más... Espera, un segundo. Dos y media al día. No sé, Juan, informas 2:40. Os quiero enseñar a las 2:40 la hoja de programa que llevo. Así que por, he visto que estabas... Descríbenla ustedes. Son todas pollas, ¿no? Esa sería la fantasía de Juan. Es bastante. Para contestar al trío de antes que estábamos hablando... Intenta, Calde acaba de coger la libreta y estoy intentando leer algo de la libreta. No puede nada, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! Juan, Calde acaba de llegar a la mejor conclusión. Es que no sé si Carlos escribe tan mal o... No, joder, es que me habéis dicho... No, espera. Yo en este momento quiero lanzar... No, quiero romper una lanza, mejor dicho, a favor de Calde. Lanzar que... lanzar la lanza a favor de Calde también quiero. De que escribo como el puto culo. Yo también. Y seguramente cogemos una libreta mía de la universidad y tal, y no se diferencia muy hombre, a mucho de los garabatos que estamos viendo en la página ahora mismo que acabamos. Algo se diferenciaría, creo yo, ¿eh? Ligeramente. Dejémoslo en ligeramente. Yo voy al último ya debate de la inmortalidad. De lo y que es moral. Y es un debate moral. Lo que oh, ojo, ojo, atención. Atención, cada vez que Cale habla de moral ha dicho hay que polémica, ETA nos trajo polémica, la democracia. ETA nos trajo la democracia. Y no sé qué más ha dicho, pero ha sido muy polémico. Hostia, ha falta la clave. Algo moral y polémico. Yo llevo si nosotros, esperando. Si todo el mundo es inmortal. ¿Se puede ser inmortal? Vale. Atensado. Si todo el mundo. En caso de que por tema genético, no sé. Venga, no me has explicado otra vez. Si eres inmortal. Hipótesis. Si eres inmortal. Todo el mundo, la sociedad es inmortal y está de acuerdo en no vamos a tener hijos para no sobre explotar el planeta. Más para ser autosuficientes con lo que hay. Es moral prohibirle, digamos, no prohibirle, es no concebir nueva vida. O sea, es moral. O sea, tu hijo nace y tiene derecho, digamos, a su vida, ¿no? Es el debate que y cuando tú estás bien. Cuando tú ya eres mayor, digamos que tú coges el planeta y dices, esto es mío. Mira, coge la asistencia y esto es mío para siempre. Es moral, ¿no? No hay derecho a que otra vida, me voy, digamos, te suplante. Me voy a inspirar. Claro que da igual, No, espera, me quiero inspirar. Como la, o sea, la, si la yo no quiero tener hijos, no. Es amoral. No, estoy diciendo eso, estoy diciendo que... La infertilidad universidad. No solo tú, el planeta entero. Pero tu generación es impuesto. Imagínate que tu generación, toda la gente que tenga 25 años, solamente viven ahí. Mira, en el planeta viene gente de 25 años. No. Y nadie se muere. Y nadie tiene hijos. No, no es, es moral que vivamos nosotros y disfrutemos de la existencia para siempre. Y no demos paso a más vida. Ahí qué diría. Es impuesto. Es que ahí va a mi pregunta. Un segundo, doctor Cascales. No, he dicho que en caso de que no queramos. Basándome en el. Si no es impuesto, ¿no? Espera un segundo. Basándome. Vale, ¿por qué no? Déjame un segundo. Un segundo solo. Dígame. Basándome en la idea que acaba de lanzar el doctor Calderón. A ver, ¿cómo lo planteo? De que parezca. Un segundo. Hace un minuto lo tenía en mi cabeza. Que ha dicho coño. Bueno, no sé qué decir. No, ya. Basándome en la idea que acaba de lanzar el doctor Calderón, ¿os parecería moralmente justo en un planeta en el cual los recursos ya están al límite generar. Comer. No, generar una infertilidad universal? De que esa última generación sea la última de ese planeta y viva de manera inmortal. ¿Os parecería justo de que esa fuera tal si en el caso de que no hubiesen más recursos? Tampoco sería justo dejar. Lo acaba de decir Eloy. Es una utopía, sé que es difícil que nosotros lo imaginemos porque solamente sea problema de dentro de 3 siglos, a lo mejor. Había leído bastante. Es decir, los negros, un 3/4% de la población vive en la pobreza porque un cuarto vive bien. No hay recursos para. No, efectivamente. Eso es un done for what, yo creo, No le quito razón. Es verdad que un cuarto vive ahora mismo, igual ese cuarto tiene hasta dentro de 300 años. Y a mí me parece un tiempo de espacio corto. 300 años. Me parece demasiado. Bueno, vale, pues pocos años. Esta última generación que realmente tenga recursos para sí misma, ¿os parecería moralmente justo que fuese infertilizada de manera universal y que fuese la última generación del planeta y de manera inmortal? Inmortal. ¿Y qué pasa con el resto de los otros tres? ¿Pero te refieres a todo el planeta? No, habla solo de la parte de no, realmente hablo de ese cuarto que se aprovecha. Solo occidente, pues si no es moral lo de ahora, pues imagínate lo otro. No, porque lo demás. Sería más amoral aún. Sí. Sería más amoral aún. Porque tampoco ibas a producir. Por eso digo que es difícil imaginándolo a nosotros, porque a nosotros no nos va a. A nosotros no nos va a tocar, pero digo. Tú eres una persona de ese tiempo que vives en ese primer mundo. Esto sería en plan de nosotros. Realmente aquí, dirías. Vamos a disfrutar nosotros de todo lo que hay. Es que es difícil imaginárselo. Habría que imaginar que todos son del tercer mundo, el planeta entero, el tercer mundo, no hay recursos y hay que acabar con esa falta de recursos. Se pero hay que acabar parte con de la vida, con la existencia ya de vida. Voy a ir a mear. En el planeta. Utopía. Se acaba con una parte del planeta y el otro es mortal. Es que es muy vas a destruir una especie. Pues ese tema la serie es muy solo la mitad, o un trozo. No. Si le dices que vosotros sois la última generación, ya sois infértiles, ya no vais a poder dar vida a una otra generación. ¿Vosotros podéis disfrutar de lo que queda? De lo poco que queda, pero ya no hay para los demás. Y en plan de, ya está, hasta luego. No va a existir otra generación. Cuando pregunta? Se muere vuestra generación, el vida en este planeta se acabó. ¿Cuál es la pregunta? No es una pregunta. Es una cosa así de. Afirmación. Sí, es una afirmación. Que no. No sé. No estaría justo ni para la generación que viene, porque viene en un planeta sin nada. O sea. En plan de porque nosotros lo hemos destruido. Está ahí todo hecho nada. Sin recursos, claro. Sin recursos, sí. Pero si somos infértiles, no va a haber una generación siguiente. ¿Por qué? Somos ¿por inmortales, eso? ¿No? No. No, eso estaba en la cuestión. No estaba en la cuestión. ¿Qué? Estás hablando con acabar la especie, ¿no? Sí, no me estaba diciendo esto. Suicidio asistido. Estás diciendo con acabar la especie, lo que sería injusto para los posibles sucesores. Sí. Depende. No, para porque la especie en sí. No, porque no creo que sea un derecho tener existencia porque sí. Es una obligación. No, es un derecho. No, yo creo que la especie somos nuestra propia capaces existencia de adaptarnos. Es fruto de la casualidad. Sí. Yo creo que somos capaces de adaptarnos. Verdad, y la historia y todo esto comprueba lo que estoy diciendo. que la especie humana ha sido capaz de adaptarse al medio y a las condiciones de vida. Del medio. Y creo que estaríamos capaces, si no hay legumbres, pues pasemos, yo qué sé, otra cosa. Hombre, sí que, es cierto que el ser humano se ha ido acostumbrando a lo largo de la historia, creyéndose que era, esto es el puto límite, me voy a morir y se va a eliminar. Eso sí que es verdad, ¿no? Hace 2000 años que el puto límite lo pasamos por Frost. Por eso mismo digo que se ha ido acostumbrando al límite de que... El límite, digo. Para la sociedad, por ejemplo, mediterráneas. O sea, que creíamos que hace 3000 años ya creíamos que íbamos a desaparecer. No. No como creencia como tal, pero sí que vivía una situación límite de que tal. Lo que me parecía bien sería poner una limitación a la... ¿De hijos? No, a la... ¿Como China? Sí, como China. ¿Eso es amoral o moral? Eso es moral. Me parece moral. Es totalmente porque moral. Porque tener hijos, es moral, sí. Porque es inmoral. Por el contrario, a alguien a no tener más hijos porque no hay... Es moral. Seguramente sea... Insulta, y puede ser que insulta tu libertad, pero moralmente me parece lo más sensato a nivel planeta. Sensato en plan máster de... No, planeta del no, planeta, al crío, estado. Al niño que vas a nacer, ya. Porque en un país como este, que tú estás haciendo hijos porque no tienen... Claro, hay que definir entonces qué es amoral o qué es... Hostia, esto se me ha generado... Bueno, no, continúa con el tema de recursos, que luego tengo otra cosa. Sí, hombre, estoy de acuerdo con ella. Yo pondría un límite. ¿De hijos? Sí. Y no estoy hablando solo de una sociedad, yo pondría a todos. ¿El planeta? Sí. Porque estamos quejándonos de la mortalidad en algunos sitios, como en Europa, y luego nos quejamos de la natalidad de otros sitios. Pero eso debería tener un... La mortalidad es algo natural. El problema en España ahora mismo es la natalidad. Falta. La natalidad no. Hay poca. La mortalidad. Falta de. Hay poca natalidad. Sí, ah, bueno, sí, sí. Falta sí, de natalidad. La población. Sí. Cierto. Buen dato y bastante. Y natalidad en otros países. En India, en China. Donde la población no para de multiplicarse. Creo que la única palabra legible en la página que acabo de mostrar es la palabra down. Pero bueno, continúa. Acompaña todo el programa, acompaña toda la noche vieja, acompaña todo. Eso se explica con la pirámide de población, ¿no? Un país desarrollado, un país en vía de desarrollo, un país desarrollado, ¿no? Siempre es así. Sí. Lo que no entiendo es por qué los países subdesarrollados tienen más hijos. Para ayudar a sacar adelante la familia. Porque no existen medios anticonceptivos. No, sí, no existen medios anticonceptivos. Pero también para ayudar a las familias a seguir adelante. Porque no existe, yo creo que es porque no existe. Para los niños trabajaban a la edad de que se puede levantar, trabajan. Un país subdesarrollado. Si tú eres pobre, ¿para qué quieres tener más hijos para tener que...? Sacar adelante la familia. Porque tú no piensas, ese país pobre, esa familia pobre no piensa, hostia, es que no quiero tener más hijos porque van a ser pobres y van a vivir mal. No, voy a tener más hijos para que me ayuden a sacar la familia adelante y tal. Y además no existe el sexo como placer en el tercer mundo prácticamente. No sé yo, ¿eh? Existe algo como muy ínfimo. No sé, ya no sé. O sea, el sexo lo ven ya como una procreación, a lo que estamos diciendo. En cuanto hay edad de procrear, hay que tener hijos para sacar la familia adelante. Y hay que pensar que ahí las mujeres, justo por esto, para sacar la vida adelante, es un ser procreativo. Se venden el cuerpo y es un ser procreativo la mujer y en el tercer mundo. Sí. Y cuando no está procreando, pues hacer la boda es tal, pero si no, a procrear. Pero mira, lo que me cuesta entender es porque si no tienen la educación no pueden protegerse. ¿No pueden ser autosuficientes ellos? ¿No tienen dinero para... y están mal? ¿Por qué quieren tener más hijos para ser, joder, más dependientes? Porque no saben qué es la anticos. También tú lo estás viendo de lo de tener hijos desde un punto muy occidental, de mantener hijos, de claro, tal. Me acabo de entenderlo. Lo mantienes en un principio. Para lo contrario. A partir de cierta edad el niño está bajando, no sé, cortando leña, caña de azúcar, caña de azúcar o cualquier mierda que sea, y ya está produciendo el niño. A partir a lo mejor de los 10 años, ya tiene edad para cortar caña de azúcar antes. Para de momento que es pecado. Por ese condón. Bueno, claro, ahí está el tema de la religión, que entran ahí mucho. Sí, sí, sí. Depende de que sí, ¿no? En la India. Va siendo. Bueno, no sé, en la India. Ronda, chupito. ¿En la India qué? ¿Ni religión? Sí, pero la cristiana católica, ¿no? Bueno, no, pero seguramente estará sí, algo sí, al favor de. ¿El qué? Sí, sí, sí, mientras que le bebo el vaso y nadie me entiende lo que dice. ¿El qué? ¿Cómo le...? Que en la India no hay religión católica cristiana. O sea, el hinduismo y más religiones. No sé en qué consiste. Pero es que el resto de religiones que no son cristianas no... Sí, también son parecidas. No son más modernas ya, pues, que la cristiana. Eso es el problema. Por eso digo que este planeta está lleno de excesos. Favor, otro. Mientras que rellena chupitos de los demás. Yo no voy a tomar más chupitos. Y aunque parezca un dictador, yo sí que pondría límite a todo esto. Y me parece bien que a un límite. Se pasan por el forro, al límite. Por si pensamos en cuidar el planeta y en sobrevivir todos. Porque si no, nos cargamos el planeta y las futuras generaciones se van a la mierda. De todas formas, el límite a los países, gente. Aunque le pongas un límite, yeah, no va a haber ningún cambio si no hay un. Ese es. Si realmente no hay un cambio económico. Pero no es de economía, es de la producción. Estamos hablando de la producción. Y la. ¿La producción qué? ¿Económica? No, de alimentos. La producción de alimentos es una. Producción económica, es una. Sí, económica. Sí, sí, sí, sí. Si no hay un cambio en la producción económica o en la economía o en el modelo económico, da igual que ponga control de natalidad. ¿Puedo introducir un debate rompiendo todo lo que estamos hablando ahora y sí, os parece bien o...? Sí, Angela Merkel o... ¿Angela Merkel o Esperanza Aguirre? ¿Cuál está más buena de las dos? No, es broma. Bueno, no, si queréis debatir, no, si queréis debatir... Pero tiene que decir lo que lo he visto, el patrimonio del día lo he visto, lo de culo también, que comprar, confiar con el óvulo y el patrocinio. ¿Cuál le va a gustar? Curvas, tío, curvas, una mujer tiene que tener curvas. No, lo contrario. No, espérate un segundo. Mientras que tose hasta que parece que va a mochar. Pero no. Estoy esperando todavía el discurso de Calde. Las preguntas de Colón. Hostia, el discurso de Calde. Estoy esperando las preguntas de Colón. Imagínate, no llega todavía. Imagínate, ya en directo. No, está apagado el teléfono. Oh, ya, mala suerte, señor. Estoy esperando el discurso del Calde. La tercera pregunta de Moya, que hemos dicho que iba a ser en rumano. No ha sido así que va a ser la última pregunta. La va a responder Calde en rumano. Lo he dicho al principio, he dicho tercera pregunta de Moya. No, en rumano va a ser la última pregunta de Moya, la vamos a responder en rumano. Calde haciendo la. ¿La ola? La traducción simultánea. Y de Calde espero todavía el discurso. No, ¿por qué no? Improvisa el discurso. Españoles. Te doy 5 minutos. Métete. Métete, por favor. Este es el mejor momento de destrozo. Que te salen más las cosas de corazón. Pon la pregunta. ¿En rumano? En rumano, sí. La pregunta en rumano, vamos con la pregunta en rumano. Vale, vamos. Quería hacer un último debate que va a hacer todavía a Eloy todavía despertarse a pesar de que ya parece que está sopa. Yo quiero una puta nómina de ese trabajo. Quiero una puta nómina de trabajo, es el. La frase. Lo que mejor define la situación laboral de este país. Lo que mejor define. ¿Un deseo para este año? Mi deseo para 2017. Mi deseo para 2017 es cotizar. Cotizar. Ese es mi deseo para 2017. Estaría muy bien. ¿Qué queréis antes? ¿Debate? ¿Discurso de Calde? ¿O debate con tema nuevo? ¿Qué decir? O la respuesta en rumano con traducción simultánea de Calde. La respuesta en rumano. Gracias. Rumanium. No Rumanium. Vale. Vamos con el Yo rumano. Dios mío. ¿Qué lo que pone? ¿Qué pone? Comedme los huevos todos, he pensado demasiado. responde Andrea en romano a esa, tan grave, a esa soez, mientras que Calde va a traducir simultáneamente lo que salga de su huevo moreno. Con un A1 de rumano. Con su A0,5. A mis cojones. A mis cojones de rumano. A0101. Foto de a mis cojones de rumano. Haz algo que sea un minuto por lo menos para que le dé tiempo a Calde a traducir. Si me das entre frases, no. El pinganillo. Espera, espera. Le colocamos en estos momentos el pinganillo a Calde. El pinganillo que tuvo de escuchando a Andrea. Andrea que va a hablar desde lejos. Le acercamos el micrófono a Calde para que se sepa. Di palabras que sepa. No me falta que lo haga. Di palabras que sepa. Condicionando absolutamente la respuesta de... Perro, comida, uno... ¿Cerveza? Dos, cerveza. Digo que te salga de los huevos, Andrea, y Calde, tú transformas los huevos. Atensao. Si sube la fea, se escuche. Vamos con la respuesta a la pregunta... 13. 7 de Moya, comedme los huevos todos, he pensado de mi ser. Yo creo que piensas que comerme los huevos es algo muy malo. Sí, que. Ya que tú. A ver, Andrea, estás hablando muy rápido, por favor. A ver. Calde, una traducción simultánea es que Andrea vaya hablando a su bola y tú vas. Vale. A tu bola. Vale, pero habla un poquito más lento. Es que habla andaluz, rumano andaluz. Habla muy rápido. O sea, el rumano del sur. Rumano del sur no, habla. No, no, no, por favor. Yo estoy especializado. Yo estoy especializado en rumano del norte. Bueno, venga, sigue. ¿Quieres que hable con el rumano del sur? No, a ver, venga. Ya que estoy aquí. Que el fuet. Hace noche. Esta es muy grave. Me dice lo mismo. Que la cerveza está fría. Ahora que la luna está aquí. No me importa nada lo que dice Moya. Pentru că noi trebuie să răspundem. Porque no me importa qué dice. No me importa qué responde. No sé yo. Toda esta entrevista. Preguntas. Todas esas preguntas. No, no fue si mai greu. No me importa demasiado. Grave, tío, grave. No me parece grave. Pentru că. Porque. Buah. Am avut mult alcohol la bord. Porque tengo mucho alcohol en el cuerpo. Mucho alcohol a bordo. Și nu mai înțelegem foarte bine despre ce ne-ai întrebat. Y no entiendo muy bien de qué va el debate. Muy bueno. Bien, bien. No quiero, estoy muy contenta de tu traducción. Todo bien. No está lo de la luna. La luna está bien también. No. Ya lo sé. Vale, nos queda. A falta de que nos pueda parecer. Quiero escuchar mañana la traducción y lo que he dicho yo, porque tampoco me acuerdo. Cualquier otra cosa que... Yo creo debatir lo de arte de vitro, que es muy interesante. Nos queda... No me acuerdo. Yo el discurso del Calde lo dejaría para el cierre del programa ya. A las 5 horas, a las 5 horas. Cierre de programa. El puto discurso. Cierre de programa. Preparo, todos. Yo, o sea, espero lágrimas, aplausos. Y cualquier sangre más. Sí, a favor de Calde. Yo creo que todo lo que se hace. Tienes que hacer un discurso. Estoy cansado. O sea, todos hemos accedido a hacer. Todo como te digo, a que tú hagas un discurso. Sí, exacto. En la democracia. ¿Quién vota a favor del discurso de Calde? Hay 3 votos de 5, lo cual es mayoría simple. y he estado tosiendo. No, a ver, el debate antes de que Calde nos haga su discurso mientras que... O sea, sería muy bonito un discurso a la vez que va amochando y termine con su muerte. Sería el discurso más poético de la historia. No, ya basta. Ya basta, ya basta de lucrarse de mi enfermedad. Ya basta de venderse con mi persona. Ya basta de lucrarse. Saca el tema de no sé qué. Haz un discurso. Coño, ¿cómo que saca el tema? Que Juan haga algo. ¿Quieres que haga así? Joder. Juan, haz un discurso. Tú haces cosas que haces. Juan aburre. Juan hace cosas. Juan aburre, gracias, Juan. No me molestan las palabras necias. Pobre chico. No, el debate que tenía. ¿Es posible una revolución pacífica? No. Según Gandhi, no. Según Gandhi, ojo. Es como que según Gandhi, no. Al contrario, según Gandhi, sí. La ironía y fina. Gandhi, vale, vale. Usted perdón. Usted perdón. Tanto para Juan. Nadie quiere... Hostia, pues vaya mierda de debate. Si nadie quiere llevar... revolución pacífica. Es muy difícil. Había una en Polonia. La revolución de... Terciopelo. Solidaridad. Bueno, el rumano lo llamaba Catifia, como terciopelo. En Rumanía, de hecho, hubo sociedades anarquistas hasta que yo Stalin y las aplastó a todas. Pero en Rumanía sí que yo hablé. Oficialmente no han entrado los rusos en Rumanía. Oficialmente. ¿Cómo que oficialmente no han entrado los rusos? Oficialmente han ganado los comunistas en las elecciones. Pero extraoficialmente han robado sí, los cierto, votos. No, ahí tienes razón. Ahí tienes razón. La democracia de Juan Carlos I. Y antes teníamos rey. El debate final del programa va a ser ¿Eta nos trajo la democracia? ¿Sí o no? La democracia con claro, eso. Claro, dejó el solar. ¿Pero era jefe de estado o era rey a su vez? No sé qué era... No me acuerdo. Vale, es antes de Ceausescu, ¿no? Sí. Vale. O sea, la Unión Soviética entró en Rumanía a través de las elecciones. Sí. Cuando murió el Karol de Hohenzollern, creo. Pero hubieran ganado más elecciones sí. Normales. Y tenían que... Puede ser, ¿no? Él tenía un sucesor. En Cheque. Que tenía 9 años y no podrían ponerle a un chaval de 9 años liderar un país. Entonces se han juntado el partido... PSD, partidos... No, el socialista, ¿no? El... Ah, no me acuerdo, el más antiguo. Democrático. Partido Nacional Libre. ¿Comunista? No. Nacional... Bueno. Sí que es cierto que antes de la separación de la Unión Soviética, a manos de Gorbachev, Se votó tanto la Unión Soviética, bueno, sí, la Unión Soviética, contando con todos los países satélites de la Unión Soviética, si querían separarse o no, y salió mayoritariamente el no, y se separaron, y bueno, se pasaron por los huevos y quedaron, vamos. De hecho, le dieron unos cuantos petardos al... unos cuantos petardos. Al consejo donde se reunieron. Boris Yeltsin estuvo ahí. De hecho, efectivamente, el parlamento que decidió no a la disolución de la Unión Soviética, lo bombardearon, digamos, a tirar misiles aquí y lo destruyeron. ¿Era Gorbachev o Yeltsin? Cuando lo bombardearon. Pero Yeltsin era que estaba en contra de la Unión Soviética. Y Gorbachev, bueno, que se le fue de las manos. No queda Yeltsin, ¿no? Cuando se bombardeó el parlamento. Y de hecho, el pueblo salió a defender el parlamento. Y murieron una burrada de civiles. Murieron que nadie se acuerda. Pero no hubo guerra civil. No conozco. Como que claro que no hubo guerra civil. Y este fue en el 91, fecha de nuestro nacimiento. Que cayó el muro, de hecho cayó en... ¿El 25? Ah, no. Vale, yo digo la disolución de la Unión Soviética es el 25 de diciembre, el día de Navidad. El mejor regalo de Navidad para Estados Unidos. La disolución de la Unión Soviética. Pero fue en noviembre, creo, ¿no? No, noviembre no sé. Sí. Creo que fue en noviembre. Noviembre del 89. Yo digo la disolución de la Unión Soviética oficialmente. La disolución de... 25 de noviembre. 25 de noviembre. No, de diciembre, perdón. De diciembre. El día de Navidad. El día de Navidad. El mejor regalo de Navidad para Estados Unidos. 25 de diciembre del 91. Sí. La disolución de la Unión Soviética y fue en noviembre del 89 cuando se echó el muro de Berlín abajo. Y en diciembre del 89 no también mataron a Ceausescu. Y mataron a Ceausescu. En diciembre. Pero eso, Es un detalle que siempre me ha parecido muy gracioso, dicho entre comillas, irónicamente, de que se pasase por el forro de los huevos, porque la OTAN lo quería así, de decir, no, la gente ha votado que no a la disolución, pero como me importa tres cojones lo que diga la gente. Pero la Unión Soviética era una dictadura. La Unión Soviética era una dictadura. Pero como la gente vota lo que no quiero, bombardeo el Parlamento, me cargo a... Creo que fue un 300 o 400 civiles que había en el Parlamento. Y demás. Siempre me ha metido un dato muy... muy simpático. No son suficientes. Hay bastantes datos interesantes en cuanto a la Unión Soviética, en cuanto... Creo que era nivel de trabajo, emigración, porque decían que la gente emigraba a huevo y era mentira. Gente que emigraba de la Unión Soviética. Es en la RDA donde emigraban más. ¿Qué era? Hay algo más también. Hay interesante. Sí, pero es que alfabetización, esperanza de vida. Que la gente emigrara tampoco es importante porque en Occidente no la gente podía, también emigra y no pasa nada. La cosa es que no se podría emigrar. No podría salir del país. Por lo mucho que intentaba, aunque lo deportista de élite en los... Y tú siendo del otro lado tampoco podías ir al otro lado. No. Pues digo que, realmente era lo mismo. Realmente era lo mismo. Tú siendo de Occidente tampoco podías ir a Oriente. Sí. Y al final, pero pues, ellos miraban la gente que salía. Sí. Y si, aunque salías, te seguían y todo esto. Había un montón de gente que le han cogido a la frontera o algo y le han vuelto al país. Sí, pero no está diciendo que eso pasa tanto para un lado como para otro. Sí. Bueno, sí. Hay muchos casos de investigadores y científicos de Occidente que pensaban, o sea, creían en que el comunismo era una vía factible, y los detuvieron en la frontera o cancelaron sus proyectos de investigación o los persiguieron en Estados Unidos, donde estaba prohibido, ahí sigue prohibido el Partido Comunista, entre otras cosas. ¿En qué año se prohibió? O sea, es importante. Porque hubo un momento que el Partido Comunista era muy importante en Estados Unidos, imagínate. ¿Cincuenta y tanto? Antes, ¿Antes? Era muy importante con la revolución rusa. Posteriores, pero no sé en qué momento se... Pues años posteriores a la Revolución Rusa son años los 20 sí, o 30. No sé. Hombre, es... Yo creo que me parece lógico, aparte de la Revolución Rusa, que coincida el auge de ideas socialistas con la caída brutal, la primera caída brutal que tuvo el capitalismo, que fue los años 20. El crack del 29, vaya. Para ser exacto. Los años 30. De hecho, creo que se lo decía ayer, o lo decía los dos ayer, o esta mañana en el coche, de que en este periodo de crisis, las empresas que mejores han sobrevivido a las crisis han sido las cooperativas, que tienen un sistema socialista o un sistema lo más acercado al comunismo en cuanto a empresas en Occidente. Aunque todavía queden bastante lejos de... ¿Y antes de la Revolución Rusa se puede considerar el estado un estado feudal de los... ¿Cómo se llaman? Los señores, los zares. Claro. ¿Se puede considerar un estado feudal de los zares? Sí. ¿No? Sí. Era sí. Hombre. Con sus diferencias, sí, antes efectivamente, porque el estado feudal en el resto de Europa, quitando Rusia, ¿qué año fue? Se supone que el antiguo régimen acaba con la Revolución Francesa. O sea, el siglo XVIII. Finales del XVIII, sí. Finales. 1798. Puede ser que allí. 1789. Puede ser que allí terminara un siglo después. Entre comillas. Sí. Yo me acuerdo siempre porque es 789. La Revolución Rusa. Vale. O sea que es 1700 al siglo XVIII. Francesa. Muy bien. Quiero hacer mi vida. Ah, vale. Sin tirar todo. Sin tirar. Pero sí que es cierto que en Rusia yo creo que sí que existía un sistema bastante feudal en cuanto a las relaciones de campesinado, señorío y tal, yo creo que sí queda bastante feudal el sistema de Rusia en el principio del siglo XX con respecto a ese feudalismo previo a la Revolución Rusa. Previo a la Revolución Francesa. ¿Será la Revolución Rusa, no? No, previo a la... O sea, el sistema feudal previo a la Revolución Rusa, el sistema feudal ruso antes del 17 era muy similar al sistema feudal previo al de la Revolución Francesa. No pasarán por la etapa capitalista. Yo, el sistema de señoríos y demás era muy similar. Los campos rusos eran de avena, eran de... Sí que eran de cereales, pero no creo que cereales exactamente. Me parece que el programa está decayendo un poquito en cultura general. Cultura demasiado, igual... Un poco por idea, igual por nuestros oyentes. Igual hacemos... No, es que... ¿Cuánto llevamos? El intelectualismo aburre. 3:13. El intelectualismo aburre y... Podríamos poner un fin al programa. Sí. En 15 minutos... No, cuando vuelva alcalde ya... Yo quiero el debate ahí final, guay. Toca el debate final de alcalde, el debate guay. Que el debate guay de Calde y el discurso de Calde. El debate de vender óvulos y vender Calde. El debate de Calde y el discurso de Calde, lo que queda para cerrar el programa. Vender espermatozoides, que es amoral. Buah, así me mola, tío. Esto yo opino en dejarlo para mañana. Otro, un. Otro especial, número dos. Especial, no. Otras 3 horas. Que sea, habría que coger los mañana primeros, toca ping pong. Habría que coger los primeros 30 minutos y el resto mandar a tomar por el culo. Sí, tío. Yo creo que 2 horas. Esto es mucha droga. Que nuestros oyentes juzguen. Dos oyentes. No, nadie va a escuchar. Nuestros dos oyentes que no llegarán a este tiempo, que juzguen. No sé lo de cuánto odio. No, nuestro único oyente que va a ser Moya, que es el único que se ha molestado de escribir la pregunta. Exacto. Mira, como mañana cargue el teléfono, cada número te va a pagar. Y me aparezca un Mel de Colón diciendo las preguntas, digo, vete a tomar por culo, inglés de mierda, aprende a conducir por la derecha, hijo de puta. Con esas palabras, ninguna palabra, un punto final, que siempre suena más seco, ¿no? Un punto y final. Se ha hablado poco de la escritura 2.0. Estoy en contra de lo que acabas de decir. ¿Qué? No entiendo lo que... Estoy en contra de decir... Tío, es que hay una puta luz ahí, me cago en Dios. Se ha ido ahora mismo. Es un paranoico. Está el drogado y diciendo charla de drogado. ¿Cuál es un puto drogas? Tío, en serio, ahora no se ve, obviamente. Aquí lo no mismo ve, que decía cuando llevamos 15 minutos de programa. No está, no está. ¿Dónde? A ver, la Juan, no te ventana de Juan, esa de allá izquierda. No me acerques cebolleta. Hay una luz. Juan, te estás cerca de mi culo, ¿eh? Sí. Estoy, ahora no se ve. Se refleja de abajo, ¿has pensado? Sí, obviamente. Y hay casualmente, aquí, pero son las... Al culo de las no hay tres. No hay ninguna sí, las luz. Tres, vamos. ¿Pero qué están haciendo? Porque cada X tiempo se ve la luz. Porque están, vamos, están seguramente más... Cada X tiempo, por cierto. Particular que nosotros, que somos más abuelos. Podcast patrocinado por... Es verdad. Hace ya mucho rato que no mencionamos a nuestro patrocinador. Y hay que volver a mencionarlo. No sé si tengo música. Qué mal, da la luz. Sí, la verdad es que no. Para lavar los dientes, ya. Hostia. Eloy, cuando salga la luz te aviso y me lo miras. Sí. Hay que recordar a nuestro patrocinador. Programa patrocinado por X Vídeos. Baja. Si quieres un brazo de hecho bastante fuerte y musculado, acude a X Vídeos. Se levanta de tu fiesta. Muerto. Por favor, recuérdanos nuestro patrocinador. X Vídeos. Cuánta vitalidad. Por favor, Cale, procedamos con el disco el debate o el discurso. ¿Qué quieres antes? No quiero antes. No existe en mi lenguaje. ¿Qué está pasando, tío? Joder, es normal. Llevamos mucho alcohol encima. O sea, aquí, vamos a ver, antes de llegar a este sitio llamado Ador, aquí nosotros, no, chupito cada 10 minutos, No. Juan dijo, no. Un chupito cada 20 minutos, está bien. Yo lo banqué, yo dije, igual 20, muchos 15 y tal, pero vale, 20 y tal. Si la gente... ¡No! ¡Cada 10 minutos! Sí, oh, sí, y cada 10 minutos mucho, cada 5. Cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Y ya la gente aquí amochando, tumbada con la manta, pocha destrozada, durmiendo. Pero vamos a ver, ni que... Lúgubre, gris... Ni que fuera causa de los chupitos, causa de que es tarde y estés hasta los cojones. ¿De qué? ¿De beber 10 horas? De nosotros. No. Principalmente escucharte, pero aparte también del cansancio de... Tú una fugada ahí, boom. Pam, se merece música. Víctor, ¿qué quieres? ¿El debate o de debate discurso? O el discurso, elige. ¿Por qué tengo que hacerlo yo esto? Lo ha decidido la gente. La gente, Podemos. En no, nuestro Twitter y en nuestra mayoría social. O una cosa u otra. En nuestro discurso. Twitter nadie no sabe nada, la gente ha decidido sí, que... Es que si hago un discurso va a ser lamentable, pero no va a haber los discursos. Yo creo que tiene que salir alguien. ¿Y qué necesario para que te salga de ahí? ¿Quién le saldrá? Pronto le saldrá. ¿Qué pasa? ¿Acaso nosotros no te inspiramos el suficiente amor para... Sí que me inspiráis, lanzar pero... un discurso... Sí que me inspiráis, pero ahora sí forzado y a las 3 de la mañana... Aquella vez era más tarde, las 3 de la mañana. Sí, pero no estaba... 3 y 10. Ah, sin ninguna presión. ¡Pronto! A las 3 y 10 todavía no cerró el barrio. Como dato. Yes. Bueno. Y míralo y cómo está. Sin cerrar el barrio. Es un asalariado. ¿Qué quieres? Ya, eso hace su durmiendo la semana, ¿eh? Voy a decir una cosa. Ojo, a Calle se le ha ocurrido algo. Sin gorra de camionero. Otra cosa, podemos hacer un discurso entre todos y que cada cierto tiempo. No, cuando ya, alguien... ya. Me parece correcto. Está escurriendo al bulto. Me parece correcto, aunque esté escurriendo al bulto. Hombre, sí que es cierto que el discurso podría estar a cargo de todos, no solamente de Cal. Discurso para nuestros oyentes. Discurso incluso para nosotros mismos a modo de reflexión. Yeah. La reflexión. La reflexión. Me voy a quedar yo solo aquí bebiendo hasta que muera grabando el programa. Quedan 20 horas. Pero si vamos a ver, no vas a morir de alcohol, vas a morir de aburrimiento. Sí, yo solo porque sois unos mierda, os vais a dormir ya muy pronto. Pues sabes, pero si sueño, ¿qué cagas? Pues bebe más. Pero sin beber más me da más sueño. Bebé es un estilo. No, no, es un depresivo, eso va a empezar. No hay Red Bull. Es un digestivo. Es un digestivo, Eloy. Eloy, el odujo es un digestivo, por favor. Por favor, no debatas a. ¿Cómo era la sección? ¿Vivir sano? Sí, no debatas a vivir sano, por favor. Bueno, ya, que se reproduzca lo que da puta gana. No, pon la mierda original, tío. Después de 3 horas y media, nuestra música. Claro, tío. A ver, vamos a hacer un discurso entre todos y ya está. Venga, yo para cerrar el programa. No quiero participar. Vale, pues para cerrar, no tiene que ser ningún discurso. Música. Algo improvisado, di algo para con ánimo ya que no están y ya me está. Me llena de orgullo esta satisfacción. Sí, ten en cuenta que ellos no. Vale. No, espera. Quiero añadir una pausa a esto. No, quiero añadir una pausa a esto porque Carla ha dicho. Di algo para. Algo original. Para Colón y Moya, que no está presente, original, por favor. Y dice Juan, que me llena yo de orgullo y satisfacción. Que exactamente, solamente... exactamente igual, con... sí. Tragándome. Fantasifación. Y sin trabamiento, solamente sea una frase que apenas se ha utilizado en este 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 y seguramente desde que Calde dijo que el rey Juan Carlos fue la sucesión, o sea, no fue una sucesión, trajo la democracia, o sea, más o menos desde entonces no se ha utilizado esa frase. Juan Carlos sigue trabajando. Bueno, hay que decir hola, buenas noches. Esto lo hizo otra vez, tío. Es un valor. Me acabo de ver. Juan, igual las luces solamente están en tu mente. Es un reflejo de algo, pero no sé. Me gustaría preguntarte, ¿te has llegado a plantear durante todo este rato de que las luces solamente estén en tu mente? No. ¿No? Y si te lo planteas ahora mismo, ¿qué pensarías? No tengo. ¿Soy un puto loco, mez como ir? No, porque vale, entonces, la gente que tiene un problema mental vale, me hace morir. Vale, entonces... No será nazi. No, no, no, entonces puede dormir solo, no pasa nada. No hace falta que nadie te acompañe, está bien. Eso está bien. Bueno, ¿qué hacer con el discurso? Empezarlo, vale. Hola, buenas noches. ¿Quieres tú? ¿Quieres que empiece yo y hacemos la rueda así? La rueda, ¿termina Andrea en romano? Vale, me parece justo porque nadie va a entender y puedo soltar. Y puedes hacer bla bla bla bla. Un discurso curra ya. Simplemente di algo para Colón y Boya, que no están aquí, para bien, ¿eh? Bueno, se lo digo a Rumano, así que hace falta que lo diga. Lo que podríamos decir entre todos es una valoración para cerrar, y cerramos ya el programa. Ya, pues, cuando cerremos el programa, como vosotros sabéis, nos vamos a ir de fiesta, de farra con nuestro compañero. ¿Qué? Cervi, el Pony y demás. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, pues. A la cama. No, que estamos muy entretenidos. Y yo un cubata más me hacía tranquilamente, aunque me lo voy a hacer yo solo aquí. ¿Y lo vamos a hacer? Sí, ¿qué va? Vamos a tomar una varia ronda de chupitos. Lo peor es que yo lo estoy diciendo en serio y nadie me va a acompañar, pero bueno. No, pero haciendo una valoración de este 2016. ¿Y qué esperamos para el 2017 con pero mensaje esa incluido? Esa mierda de esperar algo del 2017, pero ¿qué es esa mierda? Bueno, vale, pues... Vale, Juan. Es una idea que no existe. Vale, Juan, pues... ¡Vaya la mierda, joder! Lanzando el libreto del programa, que no valía más que para escribir cada vato. Mientras que me aburría. Vamos a cerrar con una valoración del 2017. ¡Valoración del 2017! Yo no he hecho nada, no he bueno, pues dices, no he hecho absolutamente nada. Y un mensaje para Colón y para Moya. ¿Cómo se hace eso? No entiendo. ¿Por qué? ¿Has visto a alguien? ¿Pero asalariado? Tampoco lo entiende. No entiendo. Soy profesor, pero no sé hacer una valoración. Sí que se hacerla, pero no entiendo el por qué. Que es distinto. Pues, ¿por qué? Porque es tradición. Realmente. Hay un porqué realmente, en todo lo que hemos hecho. ¿Hay algún porqué de algo de en la todo vida? Lo que hemos hecho las últimas tres horas, no sé cuántas que llevamos de programa? ¿Es todo tradición? Tradición. Sí, sí, hay un porqué. Al principio era beber por beber, pero ahora ya... Tradición sociocultural. Venga, sí, empieza Gatos. Y seguimos la rueda. Valoración del 2016. Existen pocas noticias al principio de año que merezcan la pena recuperar. No, pues, a principios de 2016. A ver, en línea general, la verdad es que el 2016 ha sido una puta mierda. Nos hemos tirado casi todo el año sin gobierno con la esperanza de que. Realmente existía una esperanza en que. Aguirre. En que fuese a cambiar algo. Sí, sí, la verdad es que todos. Llegó un momento que creíamos que. Hostia, y sobre todo después de. Las encuestas. Locales del año, no, aparte de las encuestas, las locales del año pasado que dijeron, hostia, estaba el ayuntamiento tal. Y la verdad es que fue bastante decepcionante. Fue así bastante decepcionante porque creíamos que íbamos a dar un cambio hacia adelante, pero hemos descubierto de que por lo menos el pueblo español, no quiero decir la humanidad, que seguramente, seguramente también. ¿Realmente creíamos? Yo sí. Como persona ingenua. Igual ya entró 2016, no tanto, pero. O sea, ya entrado me refiero ya llegando a mayo, a tal, ya no tanto. Pero al principio, finales de 2015 y principios de 2016, que es a lo que me está refiriendo, yo aún mantenía la esperanza en que. Igual sí que tal, pero. Hashtag parecía que sí. Es un. La verdad es que el arranque del 2016 se puede resumir en el parecía que sí, ha ido avanzando en 2016 y acaba siendo una puta mierda a ese nivel político. A nivel personal, la verdad es que mi nivel personal, al margen de vosotros, se reduce al fútbol sala. Y también fue un parecía que sí que estuvimos a punto de subir a primera división. Un parecía que sí, pero brutal, de que incluso lo merecimos, pero no se consiguió por un puto penalti. Y después se hundió todo en la puta mierda. O sea, se hundió todo en la puta mierda y se intentó hacer proyectos de segundas que no salió. Y hemos acabado saliendo en tercera división. Sí que es cierto que el proyecto que ha salido en tercera división es bastante ilusionante. De hecho, ahora mismo vamos con líderes de tercera división que nadie se lo esperaba. El partido de tercera división a finales de este año. O sea, parecía que sí, esto se fue a la puta mierda, pero han mejorado ligeramente, que nadie se lo esperaba. Por ejemplo, en política ni siquiera han mejorado. Fue totalmente a la peor. En el otro lado personal, en cuanto ya a lo más mío, lo más profundo, seguramente el libro es lo que me ha acabado realizando a ese título más personal. Tengo bastante ilusión. De hecho, tanto Eloy como Colón, que solamente está escuchando, sabe que le estoy poniendo bastante interés personal, bastante ilusión personal en la novela. Que yo entiendo que los tiempos que corren existen cada vez menos lectores, pero me alegra que, los que lo han leído le ha agradado. Y bueno, a nivel ya de amistad, es decir, vosotros y demás, sinceramente me agrada que, a pesar de que de la salida de Colón, sigamos manteniendo un núcleo de amistad interesante. No descarto yo, como ya he dicho algunos de este podcast que conoce, salir próximamente. Pero me agrada haber mantenido, seguir manteniendo ese núcleo de amistad, incluido Colón, que nos escucha ya desde la lejanía. Y bien, la verdad es que en resumidas cuentas el 2016 ha sido un... parecía que sí, se hundía en la puta mierda, pero ha tenido un surgimiento bastante interesante desde la mierda. Es decir, bueno, ha sido una puta mierda, pero dentro de la puta mierda ha estado bastante bien. Siguiente que quiera hablar de 2016, o si ya nadie quiere hablar. Me quedo yo solo aquí bebiéndome mi ron cola. Mi cuba libre. Listo, siempre me había dado. ¿Di algo, tío? No, Calde o cualquiera. Yo. Todo lo que he dicho me ha parecido bastante sincero. Quería compartirlo con vosotros. Si nadie más quiere decir nada, pues chapamos aquí mismo y ya está. No pasa nada. Pero quería compartirlo con vosotros. De que. Línea general, es puta mierda. Nivel personal, la verdad es que ha ido a peor. O sea, empezó bien, ha ido a peor, pero ha tenido un surgimiento interesante y al final soy capaz de quedarme con más cosas buenas gracias a vosotros y otras cosas personales que con cosas malas. Seguramente sin alcohol seguramente no sería capaz de decir esto, pero es así. Seguramente me quedé yo solo aquí viendo mi ron cola. Sí, yo estoy me voy a quedar aquí yo solo, pero me garanto. ¿2016? Yo estoy contento con 2016. Pero bueno, tampoco voy a contar mucho miedo. Bien, bien, bien. Pues se prepito, ¿qué tal el día? Bien. Bien, no sé, yo estoy contento. El trabajo es que lo tengo como algo secundario, güey. Prefiero. Me gustaría tener. Ya es un deseo para todo, ya tener un trabajo estable, que cada uno se tenga que ir fuera y que todos seamos felices en el lugar que queramos y que si nos vayamos, que sea por experimentar y por vivir experiencias nuevas. Y nada, espero que Colón lo esté disfrutando mucho. Espero que nos enseñe su pelo de mierda y que no nos ignore más en el Battlefront, por favor. Y nada más, y pues para el 2017, pues que Moya pueda estar con nosotros, que Colón vuelva. En teoría, se supone que vuelve. Bueno, yo con Moya, que sepas que yo te doy por muerto con Londres, Nochevieja, Isis. Por favor, Isis, dejad de volver. Isis, tío, ¿qué dices? Sí, Isis, por favor, no matarle. Es mi creencia. Matar el resto, pero Moya no. A Moya dejarlo bien, va. Su familia también. Y nada, que Colón, pues que vuelva pronto. Juan está muy ligado a la familia. Que se acuerde de nosotros. Bueno. Y que se enriquezca como persona. Y pues nosotros, pues que sigamos manteniendo la misma amistad que llevamos manteniendo el instituto. Que es algo duradero. ¿Qué hace un pequeño? Algo de inmortalidad. Sí. Tenemos los genes que se autogestionan. Por cierto, te mazo. Pero, ¿qué hace un pequeño inciso lo que ha dicho Calde? Bueno, sí, Eloy también, realmente es del instituto, ya una finales de curso, pero también del instituto. Hablando con Antía y con otros amigos, tal, existe muy poca gente que tenga amigos desde tan antiguamente que nosotros, realmente. Yo conozco a Pablo desde los 4 años. ¿Qué? Yo conozco a Pablo desde los 4 años. Yo sí que... Realmente a Juan yo coincidí con él en la guardería. Pero sí que es cierto que... ¿Qué da agua? La cabeza y... Pero, no. Sí. Agua. Agua meao. Todavía no va suficiente borracho. El ajarón. No, no, no. El ajarón, pero de la pura, ¿eh? El ajarón. Uy. Aquí queda un trago. Aquí, poco, la hostia, una botella por ahí, ¿no hay? Y botella por ahí ahora. Sí que queda. Pero sí que es cierto que la... Está de realidad. Que la que cada vez... Yo por la gente que he conocido a otros tal... Muy poca gente me dice, no, del instituto. Mi puta coña. Yo conozco a Daniel en los... No sé, tres más, 5 o 6 años. Quiero decir que nosotros somos un es poco... Es una excepción también. Un poco privilegiados en ese aspecto, de conocernos desde hace tanto tiempo. Bueno, ya vosotros en el instituto solo. ¿Te parece poco? Sí, no, a ver, tú puedes conocer gente de hace mucho tiempo, pero lo raro y lo difícil es mantener un grupo entero tanto tiempo. Mantener de irte a una puta noche vieja a pasarlo con ellos. Hechos. Eloy, te tocaba la valoración de 2016. Aunque sea un puto ronquido, me da igual. No, pero en serio, ¿no? ¿Qué valoración hace? ¿Qué te ha parecido ese 2016? Profesor, coño. Ya, bueno, pero un poco. Mi evaluación es. Estas vacaciones. Eso, no nos has hecho el examen que nos ibas a hacer de esto. No he hecho a mí mi examen. Ya. En tu puto pincho había exámenes de tal. Ah, pero no. No. Estaban ya exámenes. Son de la carrera, digamos, a hablar. No, como vi el examen, digo, pues será alguno de los. No, son imágenes que ponían en los exámenes, pero no son vale. Esos. ¿Mampas? Baño, cartografía, mapas de mierda. Eloy, valoración, ¿qué te ha parecido el 2016? Nosotros, te importamos una puta mierda, es posible, no pasa nada. Seguimos creyendo igualmente. Se está tocando, Daniel, tipo. No, yo no me quejo, yo diré buen año. Como el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Y el anterior. Desde el 91. Todos buenos años. Y el anterior, porque no nacer en Siria es un punto. A favor. Así que. Hay que rojeras hablando de mierdas. Solo espero que el 17 siga igual. Y. O sea. Que siga igual en Siria. No, atención. Lo que ha pedido para 2017 es no nacer en Siria. En Siria. Nadie, que nadie por favor, no quiero nacer en 2017 en Siria. Me gustaría no nacer. Nos acostamos a dormir mañana aquí aparece en Siria, ¿verdad? El día siguiente. ¿El año que viene no aparece en Siria? Y si no gusta. La consellería. Pagaría millones. Una profesora siria. Si no es mucho pedir que vosotros tampoco nazcáis en Siria. Vale, gracias. Gracias. Yo apostaría, llámame loco, pero yo apostaría que no voy a nacer en Siria el día 1. Nunca sabe, ¿eh? Pero ahí está mi deseo y mis expectativas para... Unas expectativas bajas, ¿vale? Para que no me... De supervivencia. Para que se cumplan y ya diga... ¡Pum, mira! Sí, para empezar bien el año. El año lo empezaremos comiendo macarrones del hacendado. En mi casa o la tuya, no sabemos todavía dónde es. En tu casa o la tuya, Eloy. Tú sabrás. A lo Bertino Osborne. A lo Bertino Osborne todavía por definir el escenario. Podría ser, pero podríamos haber nacido en Siria. Y no comer. No, sí que tengo expectativas. Son las siguientes. Que alguien... Ojo. A ser posible todos, pero como un completo... Que alguien nazca en Siria y nos llame para contarlo como es. Para ver, por favor. Pufo. Que no sea Juan en Siria mañana y que o sea, lo llame. Me toca... Bueno, no, eso ya... No. Ya eso va a ser podcast. Podcast. Para los que quieren quedarse aquí tomándose un ron más bien, va a ser con lo triste que suena. Expectativas, ¿qué iba a decir? Repito que como el completo va a ser complicado, al menos... ¿Cuál es el plan completo? ¿Qué no va a ser? ¿Qué va a ser imposible? ¿Cuál es el plan completo? Café, cigarro. Todos consigamos trabajo. Estable y bueno, indefinido. No, tampoco. Aunque no sea en este país. Tampoco soy Jesús. Ah, vale. ¿Quieres que sea en este país? En este país, sí. En este país. Pero que al menos cotice. No, me da igual. Y. Que nos vayamos unos cuantos a vivir juntos. con ese trabajo. Y esta canción mola mucho. A los 35. ¿Qué? No sé. El avance me ha dicho una frase de no viviré con... No, esto ha sido de podcast. Eloy ha dicho, antes de esto, ha dicho, yo, por favor, no quiero vivir contigo. O sea, en pocas palabras le ha dicho que de por favor no quiero vivir contigo. No, ha sido por la ducha. No, os he dicho, si viviéramos juntos tendrías que cambiar unas cuantas cositas. ¿Vale? Eso primero. Y segundo, acabando la frase que no me habéis dejado terminar, con todo menos con Calde. Ah, vale. ¿Vale? Andrea sí, ¿no? Yo también. Claro, sorry. Andrea incluida. No por ti, Andrea, lo sabes. No, no he entendido eso último. No me importa. Sí, igual tengo cierto down, que es posible. Cualquiera de vosotros menos Víctor. Ah, o sea, vale, entonces lo he entendido bien. Has dicho, me gustaría vivir con cualquiera de vosotros menos con Calde, por favor. Pero mejor. Por favor, con Calde no, por favor. Aún así. Por favor. Recuerdo una conversación. Aún así. Ojo, vas a desvelar papeles. Sí, a lo mejor no deberé decirlo. Papeles de Panamá. Los papeles de Panamá vas a desvelar. Aún así. Bueno, me da igual. Me da igual, me voy a jugar. Aquí un momento, sí, pero vale, también mira. Te parto la cabeza, Debería partirse antes de que hable, incluso. Lo voy a decir, me da igual. Da igual, Juan. No, pero sí, el daño tiene que ir para ti, no para mí. Si va para ti, es un problema. El daño no va para ti, es lo contrario. Es lo contrario de daño. Ah, vale, o sea que es bueno. Sí, sí. Contalo, coño. Entonces, no hay problema. Bien, terminar. Sí, o sea, tu expectativa irreal es que todos consigamos trabajo, incluso compartimos... No, todos no, he dicho eso como completo, en plan... Mayoritariamente... Super hostia, pero todos los posibles. No, por eso digo, expectativas irreales. Irreales. Reales, unos cuantos. Unos cuantos, los demás, pues que se vayan. Unos cuantos vivir juntos, la verdad es que a mí me haría mucha ilusión vivir juntos. Aunque, a ver, principalmente a modo de podcast, para la gente que no está aquí voy a contar algo. No, eso es para que se joda. Es para que se joda la gente que no está aquí, que debe bueno, estar ahí. Se está cortando las velas, chaval. ¡Me cago en la puta, joder! No sé, me he cortado tantas veces que pierdo yo. La verdad es que somos retrasados mentales. No tenéis ningún tipo de educación, porque no habéis pasado por mis manos cuando erais nano, pues por el culo, ahí tienes toda la razón, no te puede poner un pedo a eso. Está no fue igual, eso es verdad. Pues no, pero. Está Carlos que está dando la razón, pero él está. Sí, que no deja de interrumpir. Tienes razón, yo me estoy. Si no hace falta que hablen más, si sí, de razón. Solo me falta decir, yo realmente sí que quiero nacer en Siria. Es lo único que me falta. Y ya está. No, a mí me queda bastante claro. Atensado, Juan. Mira, valoración del 2016. No, no, yo iba a decir la exclusiva antes. No. Valoración de la música. Esta es la exclusiva, decía. Oh, bueno, la exclusiva. Atención, espera. Música de la exclusiva. No sé, ¿qué música? Ten en cuenta que está mi pareja delante. No hay ninguna exclusiva mal. Ah, vale. Que Víctor está mojando el baño cuando sale. Pam, pam, pam. Lo he escuchado antes. Mojando el baño, qué mal suena. Bienvenidos a la exclusiva. Hablaba de una exclusiva de hace unos... Hacía tiempo de eso. No, alguna conversación. Yo no sé ni de lo que está hablando, pero... Ya, pero si tú hablas, sí. Mira, yo ya voy. Alguna conversación en plan de ir a vivir juntos y decían, a lo mejor hay dudas, a lo mejor con Víctor. Ah, sí, es un poco diferente, especial. Yo lo acabo de decir, Sí, él ha dicho que no iría a vivir contigo. O sea, espera, me está diciendo que la exclusiva es lo que acaba de decir hoy. Es que no te dejas terminar y empezar. Estoy viendo el contexto. Atención, venga. Y yo dije, el único que lo dijo, a mí no me importaría vivir con Víctor, a pesar de sus defectos, es un buen amigo. O sea, hay muchas cosas que pudiste caer. Bueno, pues no me importaría, yo lo haría bien. Muchas cosas, no hay ningún problema. O sea, para empezar, es la exclusiva, ya para empezar, la puta ducha es para controlarlo. La puta ducha. Cuenta la ducha al... No va a escuchar esta, no. Llevamos 4 horas, nadie va a escuchar esto, pero cuenta la ducha. La verdad es que nadie lo va a escuchar, pero ya lo contamos para nuestra alegría, para los loles. El psicoanálisis. El psicoanálisis. Bueno, que alguien me cuente, sí. ¿Cómo te ducha? Hablando de ducha, hostia. A mí que un compañero me dijo, No sé, no, no sé. Lo dices. Se, hace se llame Juan. ¿Se ha seco? Seco conmigo, me repatea más que. Que salgas de la ducha y no se, no se lave. Vale, vale, vale. Se coge con la toalla. Y deja todo encharcado. No, para. Encharcado seco. Para. Ah, vale, Calde, ahí te doy la razón. Y que sea seco tal, pero hablamos de nosotros mismos. ¿Quién es? ¿Qué tal el día? Bien. Exacto, o sea, hablamos de vivir entre nosotros mismos. Juan. No estoy hablando contigo. ¿Tú, o sea, entre nosotros mismos? ¿Tú crees que realmente alguno de nosotros seamos seco con nosotros mismos? A ver, yo sí seco. Hablo, pero yo siempre. Creo que no. ¿Qué tal tu día? No, pero yo creo que. Igual Andrea. Pero Andrea, como no ha ganado ningún juego, tampoco tiene ningún tipo de jurisdicción. Es broma. Andrea tiene experiencia de vivir conmigo solo. Pero es que Andrea es un poco moduda mía, ¿no? Hostia, sí, sí, mucho, mucho y eso no es bueno. ¿Mucho? Y eso no es bueno. Yo soy bastante seco, no sé si lo te das cuenta. Sois un poco desastre, bueno, para mi gusto. Sí. Para mi gusto soy un poco desastre, Calde. Pues, yo, por ejemplo... Sí, un poco. Somos un poco desastre para que no sé dónde estará agua, pero debería haber agua por aquí. Me da igual. Nosotros somos bien, te da igual. Sí. Pero coño, a mí me importa más que, joder, que mi compañero de piso sea flexible. Pero eso no es flexible. ¡Ojo! Flexible en cuestiones como la ducha llena de agua, que no se queje. No, sea flexible, no tanto, ¿qué tanto sentido? Flexible, por ejemplo, que la cama. No, que si llega de lo que antes sea. Antes de empezar a debatir esto, yo después de vivir 4 años solas y 1 año y pico con ¿solas? Tu madre, sola. ¿Con tu madre? Con tu madre, con tus padres. Yo ya no quiero vivir con nadie más para despertarme a las 10 de la mañana y cosas así. Yo si voy a vivir sola, bueno, solos, vamos a estar nosotros solos. Este debate no tiene sentido, Víctor. Ya, pues entonces pero no. Yo, que no quiere vivir con más gente que no se ha visto. O hijos. Pero nadie quiere vivir contigo, Víctor, lo siento. Solo Juan. O estás conmigo o con Juan, que hay bueno, bueno, hay. Ojo, yo no sé qué elegiría, Hay poco para elegir. Gracias. Pues yo valoro más el otras cosas que el solo el orden y la organización, que también es importante. Pero es que no estamos hablando de orden, tío. Entonces te estás hablando de limpieza. ¿Qué otras cosas? ¿Limpieza? No, por ejemplo, la tontería de la ducha, tío. ¿Eso es orden? ¿Tú tenías ducha? ¿Limpieza, no? Yo siempre lo limpio. Yo siempre lo limpio. ¿Cuál es el problema? Si mojo, lo limpio, ya está. Sí, eso, lo limpio no tengo ningún problema. Bueno. ¿Esta canción cuántas veces has sonado esta noche? 5. Bueno. ¿Cuáles eran tus la valoración de 2016, que no las has dicho? Después de la exclusiva, que no era tan exclusiva. ¿Qué sí, ha sido, vamos? Que no me deja terminarla. Ah, bueno, que todavía hay más. No, ya he dicho. Vale. Juan fue el único que me dijo que sí que quería vivir conmigo. Esa era la verdad exclusiva. Sí, pero a mí era muy fuerte, Que no pienso ir de casa a sus padres hasta 80. 85. O sea, es decir, alguien que no va a salir de casa de sus padres hasta los 80-85, te está diciendo que lo mejor sería vivir a vivir contigo. No, mejor no, que yo iría. No le importaría vivir contigo. Si me dieran a la beca. Lo que pasa es que ya nadie puede vivir con Calde por lo último que ha dicho Andrea. Está vetado. Estamos todos vetados de vivir con Andrea y Calde. No, yo puedo vivir sola. Si quiere, si Carlos, si Víctor quiere vivir con vosotros. Yo vivo con Salvo un tiempo. Se va con vosotros. Yo no quiero vivir con alguien más. Que no se ha visto. Me estoy despertando por la mañana. El único problema es que te. Yo no voy a despertarte por la mañana, aunque viva contigo. Yo puedo irme a. No me entiendes. A darle comer a las palomas y no por irme a despertarme. Aunque no me estás despertando, tú te estás despertando y en plan de. Bueno, esta duerme mucho y ya me siento mal. A mí me las pelaría. Ya, bueno, es una cosa que. Salvo que quedamos. Salvo que quedamos para irnos a dormir a las 10 de la mañana y lleguéis a las 10 y 20. Salvo en ese caso, me daría igual lo que durmieras. Vale. No estamos hablando de esto. No, igual. La verdad es que a mí me la pelaría. O sea, yo vivo con alguien, me la pelaría que ahora se despertase, sinceramente. O sea, me daría igual. Mientras que no me moleste en mi vida tal, a mí me daría bastante igual. Vamos, pienso. Bueno, yo estaba. ¿Cuándo ha hecho su valoración? Sí. 2016, pues igual. La valoración. Igual que los 20. Adelante, Juan, a ver. El año, este año, ha sido muy parecido a los demás años de mi vida. Es decir, no has hecho una puta mierda. Has pegado palo al agua. Una línea continua. La línea continua de no pegar palo al agua. Acaba el máster, ¿no? Sí, sí. Has tenido el máster, sí, bueno. O sea... Pero es como un año más de estudiar o un año más de instituto. Sí, sí. Quiero decir eso, ¿no? ¿En serio? O sea, ¿has terminado tu año de máster? Yo el máster no lo hago. Obviamente hay diferencias cuando tienes 15 años o tienes 24, obviamente. Pero he hecho lo mismo. Una línea continua de progreso. La línea de progreso... Progreso. Si me hayas progreso... La línea de progreso sigue en mí igual desde hace mucho tiempo. Poco a poco para arriba. Poco a poco. Lo importante es que vaya para arriba, Juan. Poco a poco, un 0,05. Para arriba. Si tú estás feliz así, 0,05. Sí, sí. Oh, esa es mía. Pero eso es personal, sí. Esta es personal, pues bueno. Lo que ha hecho Carlos, parece que sí. Carla, me suena algo, ¿no? ¿Carla qué? ¿Y de para dónde? Carla, ¿sí? ¿Qué es? Hermano. ¿Y para Colón y para Moya qué le dices? Personalmente. Sí, personal, yo no les he hablado. Bueno, les he hablado más. Espero en general que yo siga con mi 0,05 de progreso. Se han perdido ya. Y que personalmente que siga. Bueno, vale. Entre amigos que siga todo igual porque está bastante bien para mi gusto. Bueno, ahí estoy de acuerdo. Obviamente pero... hay salidas o. Ahí estoy de acuerdo. Pero yo creo que sí. O sea, es yo... importante el grupo de amigos. Yo personalmente, si quiero desearle lo mejor a Colón, que siga allí. Pues que haga lo que él quiera, es lo mejor. No que a ver, sí, evidentemente, no. que haga lo que él quiera, pero yo creo que... Sí, claro. Sí, que siga allí. Bueno, ¿tú le recomiendas que siga allí? El que no, está no, feliz no, ahí no, lavando, no, limpiando un hotel. ¿Qué tal está? Pues eso es difícil. Dentro de lo que... Hostia. Dentro de lo que me ha comentado ¿es él. Su decisión. Seguramente, sí, seguramente, algo... seguramente ahora mismo él está escuchando este. No tiene ni puta idea. Pero dentro, puede hacer lo que quiera, ya está roto. Sí, sí, sí. No, no. En teoría, no, a ver, sí, obviamente. A ver, evidente. Era una idea que no era. Vuelvo a decir. A larga distancia, ¿no? O sea, algo. Un año. Lo vuelvo a decir. Yo creo que si lo va bien. Sí, sí, claro. Pero, eso es lo mismo lo que quiero decir, o sea, a ver, cada uno que haga lo que le dé la puta gana, lo que le salga de su huevo moreno, que para algo tenemos ya 25 años y tenemos uso de razón suficiente para que cada uno haga lo que le dé la puta gana. Dentro de eso, cada uno tiene su opinión y yo creo que tiene más opciones de mejorar y hacer lo que le da la puta gana allí que aquí. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que no. Yo creo que si quiere trabajar de lo que ha estudiado, que no sé si le motiva o no. Es una cosa, así que si quieres trabajar lo que has estudiado y empiezas con otra cosa, luego no vas a tener las ganas de no, volver a empezar. No, pero más claro, lo que ha estudiado, que yo sepa, es para trabajar en la administración española, ¿sí? No sé qué encontrar algo de otro, sino para la administración española. Gestión y administración. O sea, que todos estamos de acuerdo que deseamos la felicidad de Colón. Y la sí, felicidad de Colón sí, está sí, irradia de según lo que él quiera. Sí. Pues ya está. Sí, sí, si él sí quiere estar allí, estará allí. Si quiere estar aquí, creo estar que creo que ahora mismo Juan ha dicho lo único lógico desde que hemos pisado a Dor. En el 2016. Hace unas. No sé qué hora es. Son las tres. Desde hace 16 horas, lo más lógico que ha dicho Juan en las últimas 16 horas es lo que acaba destino, de decir. Es lo que acaba de decir Juan. Muy bien, Juan, te tengo un zapatillazo. No, me encanta. Voy a decir más la verdad. El mensaje para... está bien. Pero para Moya no lo has dicho, ¿no? Bueno, realmente a Moya da igual, porque Moya va a volver en 2 días. O no, o a lo mejor se queda allí. Realmente sabe. El mensaje más importante es para Colón, que no le vamos a mandar este programa por no haber mandado a preguntar. Este psicoanálisis que hemos hecho de él, no lo es para nosotros mismos. Refill. Es refill. Refill, buena palabra que no se dice. Refill. Rellenar. Esta mañana me he levantado. Voy a echar con él. Andrea, valoración del 2016. No quiero vivir ni con Eloy, ni con Juan, ni con Moya, ni con Carlos, ni con Colón. Que me hace ir madrugar para venir a Dor. Ya está, hasta aquí nadie no sabe nada. La cosa aquí ya quiero saber. ¿Cómo se dice hijos de puta romano, Andrea? Dice hijos de puta para cerrar el programa y nos vamos. No existe, o sea, vaya. No existe. Lengua madre. ¿Cómo que no existe hijo de puta en romano? Sí, al fin se convertiría en Fiu de... Fiu de tu madre. No, es pista, Mati. Fiu de... Fiu de puta. Fiu de puta. Pero no tiene puta. Hijo de bueno, puta, pues, ¿algo de llamar puta a tu madre? ¿Cómo sería? ¿Cómo has dicho? Pista Mati. ¿Y él? ¿Coño de tu madre? Pista Mati, me ha dicho. ¿Pista de tu madre? Pista Mati. Es como que vuelvas, que te vayas de nuevo. La concha tu madre. Sí. Concha tu madre. Concha tu madre, hijo. Después de esta sabia intervención mía, prosigue. Hijo de un camión de puta. 2016 ha sido una mierda. Me he tirado todo el puto año con Cali, es una puta mierda. Me he conseguido algo mejor. No. Pues es el único año que hemos estado juntos. No, qué va. Es el único año que hemos estado juntos, es una puta mierda. No, ¿eh? No. A ver, dejad. El fin de la comedia, temporada 2. Justo, le he dejado a Carlos hablar 20 minutos, nadie ha dicho nada y yo digo un poco. No, en mi defensa debo decir que he hablado 20 minutos en intervención de cada uno. Esa es mi defensa. También. Es verdad, tienes razón. He hablado por todos y por muchos más. Y por todo Ador. Yo creo. Y digo una palabra y ya está. Y ya está. ¡Oh, me voy! ¡Me voy! ¡Que te vayas tu país! ¡Me voy! Necesito más ron. No. Deja hablar, Andrea. Un montón de... Por el plan personal, como ha dicho así Carlos. Estoy ayudando de la emoción. Es que de verdad con... Estoy ayudando de verdad. Carlos, en serio, ¿te vas a pillar a la puta calle cuando te calles? Sí, no, de verdad. Es el puto turno de palabras. Bueno, había partes buenas, partes malas y ya está. Espero que 2017 sea mejor. Y ya está, punto. Muy bien, lo has conseguido. Que vaya todo bien. Que han cortado el rollo que flipas. Ya sí. Lo has conseguido. Diego de Vito, bueno, ¿qué te parece Vito? Es un efecto. Perfecto. Habitual. Diego, más de una palabra, di tres. Bien, como dice él. ¿Qué tal, Diego? Bien. Bien, como dice él, vale, me ha quedado. Eso es ya comunicación no verbal. Eso es ya otro nivel. Yo soy muy de eso, ¿eh? No, déjame, hasta luego. Juan, tampoco voy a vivir contigo, ¿eh? Por supuesto que no. Tocamos a poco te interrumpo, últimamente. Mira, hablando por teléfono el hoy. Hola, ¿qué hay en toda? Sí, que esa es la que te dije, ¿qué? Carlos, cállate, que estoy hablando. Ah, sí, está la que no sé. Yo soy el primero que dice que alguien que quiere vivir conmigo es un puto enfermo mental. Soy el primero que lo reconoce. No es ningún tipo de tapujo. Vivir conmigo sería un chollo, en realidad. ¿Cómo que un chollo? Claro, contigo y con tus padres. No, conmigo se cansó lo digo. ¿Te imaginas que se vaya de alquiler Juan con sus padres? Yo creo que me han vuelto demasiado. Estaría la hostia. Que nos vayamos de alquiler y que se vengan tus padres también. Nos vayamos todos de alquiler. Me han vuelto al hábitat. Muy bien, no sé, no sé. Es adaptable. Eloy se va, en plan, me la voy a ir a dormir. ¡Hostia! No, no, ¿cómo has encendido la luz? Yo esto lo he dicho antes, que no sabía cómo que se puede encender. Pero si yo antes le he dado el interruptor y no. ¿Por qué no sabes? El oír le ha dado el interruptor este de aquí, ¿sí? Pues antes no. Le acaba de destrozar la mente. Sí, sí, no me ha destrozado la mente porque yo le he dado antes y no he funcionado. Hostia, puta. Le he dado antes y no yo. Eso es como esto arriba, esto abajo. Cama arriba. Hay que apagar ya esta mierda. La gente se ha muerto escuchando mira, esto. Mira, que alguien despida el programa. Yo, Víctor, di algo. Yo me voy a morir. Yo solo... Bueno, espero que hayan disfrutado. Os confieso mi secreto ya con los remos. Mi secreto. Hostia, faltan 4 minutos para las 4 horas. Hostia, a tope. 4 minutos, mira. Rellena en rumano 4 minutos, Andrea. Uah. Di cumpleaños feliz en rumano. Cumpleaños. La Mulcian. Ah, ¿lo tengo que cantar? Claro, tío. Mulcian trească la mulcian. Cine să trăiască la mulcian. Colon și moia să trăiască la mulcian. No, la música de ascensor. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip.